Luis, desde que ya no sales no nos escuchas, ¿no? Coño, a ti no te escuchaba ni cuando salía. Las tías pasaban rápido para adelante. Es decir, no, por eso ahora se nota que hacemos 1000 descargas en 2 días y esas cosas. Ahora el tema ha mejorado. Hola, hola, hola, bienvenidos amigos una semana más, bueno, semana, mes, lo que toque a Pixelacos, el podcast de Pixelacos. En esta ocasión es un poco un programa homenaje para nosotros, porque digamos que sin el tema del que vamos a hablar hoy no estaríamos aquí con toda seguridad. O sea, por ejemplo, yo no estaría hablando con Sito Moreno, ¿no es así? Hola, señor Carlos Peña. ¿Qué tal? En concierto para los amigos. Pues evidentemente no estaríamos aquí hablando, eso está claro, no estaríamos aquí hablando tú y yo, porque vamos a hablar... ¿De qué vamos a hablar? Mira, hoy día están muy de moda las consolas que tienen Android y que, wow, tengo una consola Android con emuladores y con todo eso. ¿Sí? Pero claro, pero todo esto tuvo un inicio, esto es muy moderno ahora. Uh-huh. Todo el inicio de todo esto estuvo en las consolas, en las primeras consolas portátiles open source que hubieron. O sea, open source significa que es de código abierto, que permitían que la gente programara, hiciera sus programitas para estas consolas. Sí, estaban diseñadas para eso, para el público en general, ¿no? Eso, para el público en general, para que no tenga que ser una compañía, sino que tú sabes un poquito de programación, te lees la documentación y ala, a programar para la consola. Así claro, como pues, quien no quiere la cosa. Pues eso, y la ilusión de ver tu juego ahí en una pantalla portátil, porque bueno, en un PC siempre podías programar juegos, pero un eso portátil es. Era como exacto, bastante novedoso. Exacto, pues vamos a hablar de estas consolas en general y en algunas en concreto también, las más importantes, uh-huh, las que empezaron todo, por así decirlo. Exactamente, sí, porque después ya se multiplicó y ya hubo consolas Android y de esas no... Android, otras chinas también. Otras chinas. Sí, sí, sí. Muy bien. O sea que eso, ahora iremos detallando más. Y del mismo modo, tampoco estaría hablando ahora mismo con Jaime Pardo, como el supo. Buenas, pues... No lo sé, supongo que no. Al menos nos conocimos allí, aunque yo casi ya os había olvidado y la vida da muchas vueltas. Y nuestros caminos volvieron a cruzarse. A lo mejor por las vueltas que da la vida, quizás sí podríamos habernos cruzado, pero no se sabe. Sí, sí, sí. No, pero desde luego con muchas ganas. Pues yo también empecé con estas consolas prontito, con la fiebre de la emulación que la llevaba de PC y poderla exportar una consola. Fue algo muy, muy bueno para mí, incluso fue mi primera portátil. Yo no empecé con Game Boy ni con nada de esto, sino con una portátil de este estilo, luego hablaremos. Bueno, vamos a decirlo claro, la GP32. GP32, sí, estamos... Ahora después detallaremos más, pero vamos, que quede claro. Sí, porque vamos a hablar de open source, pero todo lo que vamos a hablar es portátil, ¿no? No vamos a llegar a Ouyas ni cosas de estas con Android. No. Entonces, pues es eso, yo incluso fue mi primera portátil y le tengo mucho cariño a todas estas máquinas y por eso contento de poder hablar un poquito de ellas. Muy bien, pues ahora vamos a ver, para el invitado siguiente hemos puesto bastante empeño en que estuviera aquí y hemos recuperado a uno de los clásicos, Luis Álvarez, el retroconsolero. Pues muchas gracias Encor y a todos por haber puesto ese empeño. Yo tenía muchas ganas también de aparecer en un podcast. También, sí. Tenía muchas ganas de aparecer en un podcast de Pixelacos, ya van muchos. Hacía tiempo que no, bueno, salvo el DLC de Super Nintendo, pero... Sí, que fue ahí un pequeño apaño, pues sí, la verdad que tenía muchas ganas y gracias a todos por poner ese empeño. Espero no defraudar y comentar, uh-huh, eso, mis experiencias con estas consolas que también... Fueron también con los inicios, me llamó muchísimo la atención de, uh-huh, aquella, cosa que ahora ya, bueno, ya sabéis que ya no tanto, esto de la emulación, pero en un principio sí, hombre, a mí también me dio como amo el supo la fiebre de la emulación. Era algo tan, joder, tan guay de aquella y era tan, no era tan fácil tener los juegos como ahora. Uh-huh. Así que sí, sí. Muy Hablaremos bien. De ello un poco. Perfecto. Y otro al que le hemos puesto mucho empeño también para que esté aquí, Carlos Adamska, que también hace tiempo que no se pasaba por el podcast. Muy buenas a todos. En efecto, sí, la verdad es que ya hacía tiempo. En el de Super Nintendo no pude estar y eso me dolió en el alma porque era un tema que, como no, siempre es interesante de tocar. Pero bueno, volvemos aquí a hacerlo lo mejor posible, a pesar de que parto en clara desventaja, porque yo no soy muy ducho en esto de las portátiles open source, pero parte de lo que hace interesante la experiencia en Pixelagos es que se aprende bastante. Claro. Así que tú tómatelo vamos a aportar lo poco que podamos y absorber todo lo que podamos también. Exactamente. Y nada más, no, iba a venir Eric Sánchez, pero como no he puesto interés en que venga, pues no está aquí. No tiene nada que ver con la presencia del retroconsolero y su odio visceral hacia mi compatriota. Desde luego, que gentuza, por favor. ¿Dónde está Eric? De eso nada, chaval, yo quiero a Eric. El puto vago, ¿dónde está el puto vago de los cojones? Que no tiene, que hoy está sin internet, el pobre hombre. Es verdad, por eso quería robar wifi. Uy, no, esto no tenía que decirlo. ¿Qué más da? Si con el programa que nos dices no hay quien robe wifi. Yo por más que lo intenté, no hubo manera. Así que... Pixelaco, enseñando a robar wifi. Así nadie nos enterrará. Muy bien, pues nada, he hecho las presentaciones. Vámonos a hablar del tema principal. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Chao. Ver la jefe en Europa, quisiera que la FUR nunca se rompa, quiero ver traducido el SR antes de septiembre, quisiera que grabara el jefe en cine, quisiera un DivX que alucine, quisiera el FG con un buen core para que mejoren. Cito Moreno, empiezo por tú mismo. ¿Por cuál consola empezamos? Hombre, vamos a empezar por la más importante, por la GP32, también conocida como Game Park 32. Exactamente. Esta consola es la que estábamos comentando antes. Fue una consola que de una compañía llamada Game Park, por eso se llama GP de Game Park, Game Park. Una compañía surcoreana, como decía cierta canción que hizo cierta persona llamada en concierto. Y es una consola que salió a finales del año 2001. Esta consola yo la conocí, recuerdo yo que la llegué a ver en una Hobby Consolas, que en aquella época ya ves, en aquella época yo aún compraba alguna Hobby Consolas de vez en cuando. Y veía que decían, va a salir una nueva portátil, y yo, oh, una nueva portátil, igual que la tipo la Game Boy Advance, pero esto, lo otro, esto, aquello, y yo, qué guay. Pero no le hice mucho caso, digo, esto seguro que solo sale en China, y aquí no sale. Además, tú nunca hacías caso a Hobby Consolas, Ito. Ya les declaraste tu odio muchas veces, que conste. A ver, no es mi odio, es que cualquiera que lea los primeros números de Hobby Consolas... Luis... Pero vamos a ver, bueno, ahora después detallaremos mejor cómo funciona esta consola y todo eso. Tendría un cuadradito, ¿no? O algo así, no sería un artículo grande, ¿no? Sí, era un cuadradito pequeño, o sea que era... A ver, primero de todo, esta consola funcionaba... Tenía una RM9, que este procesador era una versión más avanzada de la RM7 que llevaba la Game Boy Advance. La Game Boy Advance era la portátil más potente que había en ese momento. Y esta consola, ya ves, una consola así, de una compañía con una famosa niña, te sacan con una RM9 que funciona a 133 MHz, cuando la Game Boy funcionaba a 15 MHz. Ya ves, la Game Boy Advance a 15 MHz. El caso es que sí, había algunas versiones de la GP32 que se podían overclockear a 166, incluso recuerdo luego algunas que llegaban a 190 y pico. Pero no era lo normal. No era muy estable tampoco. La mía, recuerdo que la mía primera llegaba a 150. Luego cuando me compré la Flu, yo las tuve todas. A ver, es que hubo varios tipos. Estuvo el modelo que primero que no tenía luz. Luego salió la Flu, que era le habían puesto una luz frontal. Sí. Tipo la de la Game Boy Advance SP. Pero esto, pero es que era muy cutre en realidad. Estaba puesto, se notaba que las habían modificado a mano las consolas. Sí, algunas no encajaban ni bien físicamente. Sí, se notaba que estaba ahí un poquito a lo cutre, sí. Luego ya cuando Virgin ya la sacó en Europa, ya le pusieron el modo, blue, que era ya la luz retroiluminada y todo eso. Sí, se veía. Que este es el modelo más, el mejor modelo que hay, en realidad, por la calidad de la luz. Luego recuerdo que salió otro también, otro blue, que era el que tenía la pantalla que tenía un problema con el refresco horizontal. Era de, no sé si era de Samsung la pantalla. Sí, al revés. Era la pantalla de Samsung, sí. Tenía la pantalla de Samsung, las siguientes que sacaron, y que había un problema que todo lo que no estaba preparado, o sea, todo lo que había hasta ese momento, hacía que saliera una línea en diagonal en la pantalla. Sí. Pero vamos a ver, las pantallas eran de Samsung hasta este modelo, al Plus, ¿no? No, al revés. Espera. No, yo creo que estáis equivocando. Eran todas... Sí, es verdad. Pues, sí. Eran toma, todas la Samsung. Primera sí, te voy a apuntarla por ahí. Eran todas Samsung, que fue quien le fabricó también más partes de la consola. Claro, empezaron con eso, luego cambiaron a la última. Muy bien visto, Luis. Y el caso que está no sé quién fabricó esta, no fue Samsung, fue otra. Eso un fabricante taiwanés según Wikipedia. Pues eso, un fabricante taiwanés, o sea, mucho muy prestigioso. Sí, prestigiosísimo, ni siquiera dicen quién. Muy prestigioso. No se sabe la marca. El caso es que no estaban diseñadas las aplicaciones para esa pantalla y no se veían bien. Luego recuerdo yo que fueron parcheándolas y fueron, pero algunas se quedaron sin parche. Pero bueno, este último modelo no lo tuvo mucha gente tampoco, pero bueno, ahí estaba. Decir, Sito, que es eso, que las diferencias eran todo pantallas, lo que estamos hablando. Era la carcasa, la consola misma no tenía RAM, ni ninguna característica especial. Era la iluminación de las pantallas. De hecho, la Flu tenía un interruptor detrás y se notaba que ese interruptor estaba agujereado con un destornillador en la carcasa. Sí. A lo cutre. Yo esa no la vi. ¿Qué las tuviste tú todas, Sito? Yo sí que las tuve todas. Primero tuve la normal, luego se la vendí a un amigo para comprarme la Flu. Y luego ya tiempo después le compré a un jepero, no recuerdo a quién fue, le compré la Blue baratilla, me la compré. ¿Y la otra también? ¿La Plus también? No, la Plus no, esa no la tiene, no. Esa no, ¿para qué? Si ya tenía las otras. Ya. Esa para qué la iba a querer. La consola, a ver, mira, tenía 8 megas de RAM. Hay gente que dirá, hostia, 8 megas de RAM, eso es una puta mierda. Pero hostia, esto era una pasada, la verdad. Es que hay que ponerse en la piel de que lo más avanzado en portátiles era una Game Boy Advance. Partimos desde ahí, ¿no? Sí. Joder, ya consola... dijo la diferencia que tenían ahí del procesador. Y esta consola era técnicamente, pues podía hacer cosas pues del nivel de una Play 1. Sí. En juegos nativos, se supone. En emulación aún tenía más poder. Y en realidad, a lo mejor en juegos nativos también podría haber superado a Play 1, quién sabe, ¿no? Pero. Bueno, en nativos movía 3D perfectamente. Sí, porque desde luego se vieron y encima que no estaban hechos con los mismos medios ni nada. O sea que yo creo que perfectamente podía haber llegado a un nivel de Play 1, sí. Sí. Tenía la resolución de 320x240. Que también era una burrada para la época. Sí, era el estándar que tenían los juegos de PC de antes de llegar al 640x480. Era una resolución estándar para esa época. Sí. De 3,5 pulgadas. Bastante grande también la pantalla. Pantallón. Hostia, esa pantalla la veías, tío. 3,5 pulgadas, y dice la gente, es una puta mierda, mi móvil tiene 5, ¿sabes? O mi móvil tiene 5,5, el último móvil que tengo yo, 5,5 pulgadas, pero en esa época veías esta pantalla. No, era una pantalla muy tocha, no jodas. Decía, me cago en la puta, ¿esto qué es? Ganaba cualquier cosa que se había visto hasta la época, precisamente, menos a una PDA, por decirlo así. Sí, de portátiles, hostias, y todavía salieron después, que ya hablaremos también de esas y de otras consolas de marca conocida con pantallas mucho más pequeñas, ¿eh? Sí. Ojo. Y de menos resolución, Nintendo DS. También, aparte de la resolución, yo te digo, en tamaño, Que DS tiene dos pantallas, pero en resolución cada una, y en resolución y en tamaño eran más pequeñas cada una, o sea que... la gracia de la consola es que tenía una memoria Smart Media Card, SMC. Ah, ahí está. Esa tarjeta de memoria, en realidad, claro, en esa época, ¿quién había visto la tarjeta de memoria? Sabíamos mucho que algunas cámaras llevaban esa tarjeta de memoria. Sí. Cámaras Nikon, me parece que era. Eso es lo que sabíamos, que había unas cámaras que decían, hostia, 128 megas, y decía la gente, en 128 megas te cabe una película en DivX reconvertida, no sé cuántos juegos del emulador, no sé qué, no sé cuántos MP3, me acuerdo que la gente decía, hostia, ¿cuánto había cabe packs 128 megas? Había packs en función de las tarjetas de memoria, ¿qué tiene? Una de 64 megas, bájate esto, bájate lo otro. Sí. Nah, pero eso era el punto débil de la consola, para mí, ¿eh? A ver, punto débil... se convirtió al poco tiempo. Al principio era un acierto porque era lo único que había, era lo más viable. Era lo más viable, era esas tarjetas, yo no la tuve en el día que salió, la tuve pues ponte 3 años o 4 años después de su salida. Y me vino con una de 16 megas, creo. Ya. Y dije yo, bueno, nada, con esto poco hago, voy a hacerme con una tarjeta de estas. Imposible, misión imposible. Ese era el problema, eso fue un problema, ya te digo, problema después, no en ese momento. En ese momento, a ver, era lo que había, incluso luego salieron Smart Media Card de 256 y de 512, no sé si salieron. Pero la consola solo aceptaba de 128 si no hackeabas el... Exacto, si no la hackeabas. No te valían si encontrabas una superior, porque luego sí que salieron esas, porque yo las vi de más capacidad. Eso es, exacto. Pero la consola tampoco te la aceptaba, así que estabas jodido por muchas partes. Eso luego sí que encontré otra tarjeta de 64, me parece, con el tiempo. Incluso un adaptador. Sí, un adaptador para meter. A tarjeta XD. Compact Flash. Sí. XD, no supo. De XD, no me acuerdo, a SMC, sí. XD era, se podían usar XD, la tarjeta es XD, que me acuerdo que siempre decíamos que hacía risa. Como es XD, decíamos, hostia, esta adaptadora hace risa. Sí, sí. Pero tenía el mismo límite también. Pues sí que conseguí el adaptador y al poco conseguí el adaptador, conseguí la tarjeta. Ya no tuve más problemas de estos, pero eso ya fue a lo largo de muchos años. Lo que dices, Sito, es verdad, en su momento tú ibas a cualquier tienda de fotografía, te clavaban, pero ahí había. Sí, había que comprarlas por internet para conseguirle un precio competitivo. Yo solo tuve una, solo tuve la que compré con la consola, y por suerte cuando compré la Blue me dieron otra de 128, si no, y por eso tengo dos. Yo creo que tengo tres. Yo no le saqué mucho partido a la consola por culpa de esto. Entonces me iba casi siempre con mis juegos de Master System y poco más. Porque bueno, también tuve suerte, que yo tenía un lector de tarjetas de estos de mogollón de formatos, no sé, 35 en uno o algo así. Sí, y entonces, bueno, dentro de lo que cabe todavía podía variar, podía cambiarlas. Porque, hostias, ese... O sea, incluso hasta para meter los juegos era jodido ese lector de tarjetas. Eso es otra. Primero era jodido... No, primero... A ver, es que me he rebotado. Primero era jodido porque la consola tenía USB y en esa época no existían los conectores mini USB o micro USB, no existían. Entonces tenía un micro USB... Tenía un micro USB propio la consola, con su cable. Pero para usarlo, para grabarle cosas, tenías que entrar en un modo en la consola, luego abrir un programa de PC. Era bastante engorroso. Era bastante engorroso. No existe el estándar como ahora, que tú conectas el USB al móvil, al PC, y pam, te saca como una unidad más. No salía así. Y entonces, claro, como no había lectores todavía. No había lectores de tarjeta. Bueno, habían, pero ¿quién tenía lector de tarjetas? Al poco tiempo, al poquito tiempo, ya sí que salieron lectores de tarjeta baratísimos, y era muy simple meter la tarjeta, la metías al lector, y ahí sí que verdad que era súper fácil meterle los emuladores, porque era arrastrarlos y punto. Sí, era como un, bueno, como todo, como un pendrive, como vamos, cualquier, sí. Pero claro, eso fue ya al poquito ahora, tiempo cuando ahora sacaron cuesta. Los lectores. Ahora cuesta encontrar estos lectores otra vez. O sea, tienen 200 formatos, pero el SMC ya cuesta encontrar alguno que tenga entrada. Mira, el último que tengo yo no tiene SMC. Sí, pues yo perdí el que tenía. Yo tuve suerte que el mío... Y no encuentro. No, es eso, que yo perdí el que tenía y de momento no estoy... He encontrado alguno por internet, pero no he comprado. Sí, no, me está tienes que mucho comprarlo expresamente. Sí, y de tarjetas SMC, lo que decíais, que se podían conseguir, pero costaba. Yo también iba con... Al final iba con tres. Una para pelis, otra para... juegos de ordenador y otros para juegos de consola, pero costaba encontrar. Sí, yo llegué a tener tres también de 128 y con joder, eso me iba 128 moviendo. Encima. Claro, pero porque lo pillé en su época y me gasté mi pasta en su momento. O sea, no es que fuera una cosa barata. Claro, fue suerte de lo de la pena. Valió la pena. Yo las perdí, la última la compré por internet a un alemán y me sableó, no sé si yo también, 60 euros o así, 50, 60 euros. Y ya no tenía más. Y ya no he vuelto a ver más. Yo estuve con la de 16, la de 16 megas, y ya os digo que gracias a Dios, cuando la tuve esa, fui de los primeros en tener un lector de estos, de tarjetas. Y tenía ese. Entonces, dentro de lo que cabe, podías moverlo. Sí, la información, ya veis, con 16 megas, puedes moverlo. Pero si no llego a tener ni siquiera eso, bueno, para mí hubiera sido un pisapapeles esto. Claro. Me hubiera mandado el tío y fuera. Claro, porque memoria interna y eso no tenía ni por asomo. Nada. Nada. Ya te digo, y en 16 megas... Que parece que dices, ¿dónde vas con 16 megas? Bueno, todavía entraban cosas, ¿eh? Sí. Yo me acuerdo de ir con un port de Doom, me parece que era, también que tenía allí, tenía algunos, aparte del emulador, sé que tenía, iba probando siempre algo que me cuadrara para ir probando eso, ports de juegos. Y aparte de que llevaba eso, un emulador, o llevaba el de Master o llevaba el de Mega Drive. No, Uh-huh. Que la gente sea consciente, que hoy día la mayoría de memory cards, 16 gigas, 32 gigas, estamos hablando de megas, ¿eh? 16 megas. Megas. Sí. Que quede claro, que hoy día son 16 gigas lo que se mueve, tirando abajito ya, tirando abajo. Y esa era 16 megas, ¿eh? No, que tenía pero yo eso... 16 megas, que bueno, era muy pequeña, ¿eh? Vosotros lo que estáis cabía, diciendo pero que teníais una de 128. Pero, ojo, o sea, pero en 16 bueno, megas no, cabían cosas, ¿eh? Cabían unos cuantos... Cabía. Y, sí, igualmente así te enseñaba a disfrutar más, no lo típico ahora, que tienes no sé cuántas gigas y llevas el ROM set casi entero de hombre, esa máquina, sí, o de dos o tres máquinas. Verdad. Ahí elegías tus 10 juegos preferidos para no meterle mucho más. Porque tampoco te cabía. Ojo, es ver... Mira, muy bueno este aporte, Molsupo, porque es eso. Es como ahora, pirateas lo típico. Tenías tres juegos, vaya que si los exprimías. Ahora nada, pirateabas la consola, ya tengo todos. Y como que no te daba gracia. Y esto, que precisamente era una consola para tenerlos todos, tenía que estar eso escatimando y viendo cuál era el que metía. Digo, bueno, pues ahora voy a meter estos juegos de Master, pero a ver cuáles meto, porque quiero probar este y este. Y tenía que andar seleccionándolo. Ahora, ¿qué haces? Venga, todo el catálogo está aquí. ¿Qué juegas al final? A ninguno. Lo de siempre. Sí, señor, tío. En 16 megas te cabe el ROM set de Master System. No, mero, broma. No, pero bueno, unas cuantas sí que me cabían con algo más, ojo. Sí. Pero eso, que la gente sea consciente de que en esa consola aprendimos, yo por lo menos, vamos, nosotros tres por lo menos, o cuatro, aprendimos lo que fue la emulación portátil, lo que era jugar al Doom portátil, la PC Engine, eso, la NES, la Master System portátil, la Mega Drive portátil, todo. Claro, claro. Mira, hay que destacar de la consola sobre todo el joystick, tío, el pad. Sí, es verdad. Muy bueno. Que es, después del Neo Geo Pocket, el mejor pad que ha existido en una portátil. Es verdad. El mejor stick. Muy bueno, stick sí. Es digital, pero bueno, es un pad con forma de stick, por así llamarlo, ¿sí? Sí. Pero está muy bien, muy cómodo. Con sus micro switches, que respondía perfectamente, todo guay. En algunos modelos sí que es verdad que hubo gente que tuvo que limarlo un poquitín para que le hiciera bien los círculos, pero lo que es funcional, funcionaba bien, se marcaban perfectamente las direcciones, o ya es el clic, daba gusto, tío. Sí que se empezó a notar un poco en falta en la consola que no tuviera cuatro botones delante. Sí. Bueno, eso es discutible. Para según qué emuladores. Pero tampoco tanto, porque esto al fin y al cabo solo lo usaba sobre todo Super Nintendo. Y Super Nintendo estaba ya en el límite de la consola. Exacto. Sí, Super Nintendo no era jugable. No. Super Nintendo era jugable, algún jueguecito era medio jugable. Pero yo creo que ya lo hablamos una vez esto, ¿no? Suena. Pero nada, no, sí. esto lo hablamos de la Game Boy SP, hablamos. Exacto. Es verdad, que dije, bueno, dentro de lo que cabe con los gatillos te podías apañar. No sé si éramos claro, porque decía que claro. No, que lo echaba de menos uno en... Yo lo echaba de menos. El tercer botón, Sí, pero aquí no. Aquí para Mega Drive no lo echabas de menos porque al fin y al cabo tenías los gatillos. Tenías el gatillo, sí, pero... Eso sí. La única consola que podías emular que echabas falta botones era Super Nintendo, porque PlayStation, ahí sí que es verdad que prácticamente no se vio nada. Pero para esas había botones, para las otras había botones, para NES, para Master System, para Mega Drive. Sí, hombre, pero Mega Drive, claro que había botones, pero Monsupe se refiere a que, joder, lo echo de menos en el frontal. Sí, no, en el gatillo, que no es lo mismo, pero yo no le veo tanta falta. Porque pero no, muchos, no era muy grave tampoco, ¿no? Para mí no, era grave, era una pasada. Ya lo dijimos más veces, por ejemplo, muchos, el tercer botón en Mega Drive es para la magia, es para la bomba, es realmente... Exactamente. Lo pones en el gatillo y realmente dices, joder, pum, utilizo este, si realmente son los dos, el A y el B, y el C es para claro, esto. O para correr, o para correr también era muchas veces. Claro, digamos, y hay juegos hoy día de plataforma que usan para correr los gatillos. Así que no sé, yo para mí tampoco era muy importante. La verdad es que con estos dos, para lo que era ella, efectivamente, porque si hablamos de lo de Super Nintendo te puedes quejar mucho, pero como tampoco el emulador era lo que, por los problemas que tenía, tampoco iba a ser tu preferido, era que fueras a llevar, dentro de lo que cabe, para mí no... No se le echó en falta más botones. Yo no le achaco este problema. En Mega Drive para jugar el Street Fighter, a lo mejor de 6 botones, puede ser. Ni eso. Botón porque fuerte, es verdad, puñetazo no, fuerte, puñetazo. Tienes razón, porque es que acuérdate que el oficial no funcionaba. El que funcionaba era la beta. Y en la beta te dejaba parchear, en la beta te dejaba elegir los botones. Sí, exacto. ¿Qué dices de parchear, Luis? Eso. Que si se te funcionaba la beta, que ahí sí podías decir tú los botones. Sí, en la beta pasaba como con el de Super Nintendo, podías elegir tú los botones. Exacto, como que querías. Entonces, yo te digo, yo me acababa el juego con dos, puño fuerte y patada fuerte. O sea, no había problema ni siquiera con ese, es verdad. Así que mira. Porque el oficial no funcionaba. No, realmente es para gustos, pero para el mío en concreto, ya te digo yo, que a la GP32 no le veo un fallo en que solo tuviera dos botones, bueno, quitándole Start y Select, que solo tuviera la A y el B, digamos. Para mí no es un problema. Yo de decir que no sé si tuve mala suerte con mi primera GP32, pero tuve problemas tanto con el joystick, que se acababa encallando una dirección, como con los gatillos, que se acabaron encallando. Y no es que sea un manazas, era bastante cuidadoso con ella. Y el botón A incluso también, está prácticamente injugable mi primera GP32. Luego me compré una Blue y la Blue está muy bien. Cago en Dios, no sé todavía un altavoz, la pantalla te salían rayas, ¿no? Si al final tío, lo que tienes era un ladrillo, tío. Joder, te vino jodida o algo, porque te falló todo. No, a ver, me aguantó tiempo, pero poco a poco se fueron estropeando cosas. El joystick se lo cambié, le puse el uno rojo que venía con uno de los juegos, que ya hablaremos después, supongo. Pero sí. Aún así me ha ido fallando muchas cosas y me sabe mal, pero... A lo mejor es eso, me salió una mala o esto, pero no, me ha ido fallando. A ver, yo solo tuve dos, tampoco puedo hablar mucho y no le di mucha caña. Que al fin y al cabo son consolas chinas, tío. Sí. O sea, sí, bueno, coreanas. Coreanas son lo que quieras, pero son chinorris, o sea que... Que sí, que perfectamente. No, pero yo te voy a decir una cosa. A mí encima esta, de acabados y de todo, no me parece de mala calidad, ¿eh? No. La verdad. No, aparte, el diseño también me gusta, o sea, para mí me gusta todo. Pero las que tengo las tengo perfectas. Y es lo que siempre decía yo. En concierto, cuando salió la GP2X, que hablaremos de ella ahora. Cogías la GP2X, luego vives a la GP32 y decías, pero qué puta mierda me han vendido con la GP2X. Sí, ya, a mí también me es que la diferencia de calidad de solo cogerla solo en la mano, veías otra y decías, hostia, vale, la otra más potente sí, pero qué diferencia de calidad de construcción de material, tío, el joystick todo. Tío, ahora hablaremos de ella, pero. Pero incluso sí, yo te digo, incluso a mí el diseño, este así blanquita y grisácea y tal, encima me gustaba muchísimo la consola. Lo que pasa es que yo también, como supo, por ejemplo, no le di mucha caña a esta, por las limitaciones que tenía yo y todo el rollo. Y sobre todo por eso, también ya voy a decir para mí el otro punto débil de la consola, aparte del de la tarjeta de memoria, era el de las pilas, tío. Yo llegué a leer por ahí que a la peña le duraba 5 o 6 horas, depende, pero bueno, 5 o 6 horas en mi vida. Sí. Pues sí que duraban, pero serían las que no tenían, o sea, la primera que no tenía. La mía duraba es la incluso Blue, más. La retroiluminada. La Blue del duraba mío. Como 3-4 horas, pero aún así iba para bastante. Tanto la Blue como la Flu llegaban a eso sin problemas, ¿eh? Pues a mí ya te digo que sin problemas. También sería, no sé, o depende de las pilas, o depende de... Dependía del emulador si lo overcloqueabas también o no. Que eso sí, ahí sí va mucho, ¿eh? Ahí se va mucho, ahí de usar... Recuerdo que había emuladores que funcionaban a 66 MHz para ahorrar, como el de Master System creo que era, para ahorrar energía y la autonomía aumentaba un montón. El mío precisamente es con el de Master lo que más usé, más que la Mega Drive. Y ya os digo que a mí me duraba poco y es de lo que me quejo, de que, claro, al ser pilas, porque no lo dijimos, pero va alimentado por dos pilas AA, y esas dos pilas... Claro, ya no es lo mismo que cogías, se te gastaba, enchufabas, tal. Era una putada, era tirar de pilas. A mí también fueron... Recargables. Exacto, mis primeras recargables. Iba siempre con cuatro pilas, dos cargadas esperando para hacer el cambio. Es que yo tenía una recargable y me duraban menos todavía, tío. Al final acababa poniendo las normales. Qué va, qué va. Pues yo tenía cuatro recargables y las usaba. Y las recargables ya no sé si tendrían muchos usos. Serían malas, es que recargables ha habido malas toda la vida. También. De recargables, no me llegaba ni a dos horas, tío. Si tú vas a comprar recargables sin tener mucha idea, tienes un 90% de probabilidades de comprar recargables malas. No, pues las mías eran malas, seguro. Y aparte que les había dado muchísimo uso, por lo menos digo, con un Disman de la época. Eso te digo hoy día, imagínate en esa época. Vamos a ver, pues, mira, a ver, la consola esta, yo recuerdo que la descubrí, lo que he dicho, la revista esa, lo vi y dije, bueno, no sé, una consolilla nueva, ya me enteraré de más. Pero me llamó la atención después porque un día vi, navegando por internet, buscando cosas de la escena de Game Boy Advance. En la Game Boy Advance, que no sabéis que tiene escena en la Game Boy Advance. Sí, un poquito, pero sí. Poquita, relativamente, oye, que tiene sus emuladores, tiene para lo que da la consola de sí, lo poco potente que es. Sí, es verdad. Tiene bastante. Llegó a tener su rivalidad con la GP32 al principio. Rivalidad era complicado porque en Game Boy Advance necesitabas un cartucho flash, eso es lo primero. Para tener algo de escena en la consola necesitabas un cartucho flash. Pero bueno, el caso es que yo vi el SCUM VM, cuando lo descubrimos en el ordenador, eso era una locura. Y un día veo que lo están portando a consolas portátiles, a Game Boy Advance y a GP32. Y digo, Game Boy Advance, el SCUM VM, wow, qué pasada. Y se veía una foto del D80 que todo comprimido ahí en la pantalla de la Game Boy Advance. Y se veía en la pantalla de la GPS X, se veía de puta madre. Digo, ¿esto qué es? Al poco tiempo dijeron que ya no lo iban a hacer para Game Boy Advance porque decían que no daba de sí, que no daba tanto. A ver, la consola con 16 MHz no puede con eso. Pero que seguía el de GP32. Y digo, la quiero. Y me puse a buscar de la consola por internet. Encontré la página de Nuria y Lesis. Que fue de las primeras páginas bueno, españolas y del mundo prácticamente que hablaban de la consola. Sí. Hablaba de toda la consola, descubrí el canal del IRC, el canal de GT32Dev, que luego cambió a RetroDev, que ahí nos conocimos en concierto y yo. Uh-huh. Y pregunté por la consola, hostia. Y una pregunta personal, si quieres responde, si no. ¿En qué momento te enamoraste de Encore? ¿Antes o después de comprar la consola? No, desde el primer momento que hablé con él. Ah, vale. Eso fue un amor a primer texto, amor a primer privado. Oye, cómo tuvo que molar, tío. Algún día tendréis que contar la historia entera. Hoy imagino que daréis algunas pildoritas más de cómo empezó vuestra relación. Pero algún día tío, podcast romántico, el próximo. Fue a raíz de ahí de la música. Y del Mugen fue la primera. Calla, que si no me concentro. Luego ya en la edición ya le pondrán concierto música romántica. Exacto. Empezamos claro, con el Mugen. Fue eso, es que también tenéis lo de la música, Estaba claro. Fue por el Mugen que en concierto me pasó el muñeco de Superman. Sí, un Superman basado en el Magneto del Marvel vs. Casco, ¿no? Del X-Men Children of the Atom. Con la cabeza de Guile. Sí, algo así, es verdad. Y estaba currado. ¿Qué pretendías con eso, Encore? Estaba muy bien. Pues ser un Superman. Para él. ¡Ay, amigo grande! Y yeah. luego la música me cantó. Yo soy un Superman. Bueno, el caso es que bueno, ya entré ahí al canal ese, pregunté a los que... Ahí estaba Riley, que Riley era el máximo exponente de esta consola. En cuanto a emulación, sí. En cuanto a emulación, sobre todo. Bueno, emulación es lo más importante de la consola, o sea que... Él sí. Fue el que creó todos los Fs, FG, NFMS, FSMS, SFGB, F2... Bueno, el F2 no lo hizo nunca, el F2 era una mentira que inventamos para timar a los guiris de... Es verdad. A los franceses, esta historia era... No te líe. Los franceses parcheaban los juegos y se los quedaban ellos. Pero luego había un chaval, el ignorante, y yo lo estimábamos diciéndoles que teníamos el F2 de Riley, el emulador de MS2, y así nos pasaban los juegos pirateados de la consola. Sí, es como yo te cambio el juego pirata por un emulador que tú no tienes. Sí. Y picaban, una vez tras otra picaban. Y oye, FMSX, que no se te olvide que sea tremendo. FMSX, por supuesto. De ahí le vino el nombre, porque lo de F no fue una cosa de él, fue que era del Fasulín ese, ¿no? El primer por que hizo era del FMSX. Y a raíz de ahí le puso F en homenaje a todos sus emuladores. Es que no fue una idea de Riley, sino quiero decir que fue idea suya ponerle eso, pero en homenaje a su primer emulador. Que era un ruso, ¿no? O el original de ordenador. No me acuerdo. No lo sé, eso ya no lo sé. Y nada, y es eso, y lo vi lo del Scoop y digo, ¿esto qué es? Y pregunté a esta gente, me dijeron, esta consola está aquí, se puede pedir aquí, se puede pedir a esta tienda, a Lixang. Lixang, que es una tienda... Eric Lixang. Sí. Lixang era una tienda japonesa que había, de las primeras... Que vendían Lixan. Por internet antes. ¡Coño, Lixan! ¡El Eric, tío! Antes de que existiera ni Amazon. Pero venga, chaval, cuando eBay todavía se llamaba Ibazar. No había nada. Tiendas de internet prácticamente no habían. O sea, de videojuegos menos. Esta tienda te vendía a todas. Aquí llega a comprar yo mi PSP, llega a comprar mi Nintendo DS antes de que salieran en España. Y compré la consola ahí, me llegó. Y nada, de puta madre. Luego ya al poco tiempo de esta, ya bueno, ya estando en el canal y todo, fue cuando llegó Anarchy, preguntó también por la consola, le gustó mucho, creó GP32 Spine, que es la comunidad que todavía sigue. Todavía sigue, aunque no esté él. Que ahí es lo que digo, que aunque no esté Anarchy, pero bueno. Antes el portal, incluso. Sí, el portal 2000. Tienes razón. En el portal 2000, que era la página que tenía Anarchy de piratería, vamos a decirlo claro. Sí. De piratería y con cosillas útiles también. Tenía cositas útiles, la verdad. Yo conocí la consola ahí, la encargué ahí aún, desde el portal. Y Anarchy creó en el portal su tiendecita, su sección de su foro, y luego ya le dedicó la página propósito. La página fue cuando creó su tienda, Hardcore Gamer, para para vender sobre todo primero estas consolas, luego ya fue abriéndose a todo, obviamente. Pero no. Así fue esta consola. Yo recuerdo que lo primero fue metérseme en la cabeza lo del Scum. Digo, ¿el Scum? ¿Las aventuras gráficas de LucasArts en una portátil? Claro, hoy día la gente lo tienes en un móvil y táctil. Pero que se imagine la gente en 2001. 2001 a lo mejor sería ya principios del 2002 cuando yo lo vi esto y la compré. Era increíble, era increíble poder jugar ahí a... Hasta el Full Trot, las anteriores de Full Trot funcionaban todas. Sí. Todas las aventuras gráficas. Yo básicamente la conocí por mi hermano porque estaba buscando emuladores de Spectrum y tal. Y vio que esta máquina podía emular un Spectrum en portátil. Y se la compró. Y se la compramos a Nachi cuando y las pedía él, a Lixan, de 10 en 10 unidades y después las revendía. Y le sacaba un dinerillo. Claro que la gente en ese momento no se fiaba de pedir tanto por internet y... Si hay gente que no se fía, tío, que lo sabes tú bien. Que sí. No, es que yo pedir por internet no me fío. Me cago en la hostia, ¿no te atreves a pedir Amazon, puta? Pues imagínate en ese momento. Ya ves, imagina. Nosotros, claro, como íbamos, no habíamos pedido nunca de importación. Entonces pues decíamos, bueno, pues yo pido, me dais el dinero. Y además tardaba como un par de meses mientras él las recibía. O sea, porque primero había que pagarle, después él las pedía. Además abría cupos, cerraba cupos, o sea que no... Exacto. Luego ya las traía directamente, pero al principio fue así, es cierto. Sí, y las pedimos... lista de espera. Sí, había lista de espera y nosotros fuimos esa... Vamos, nosotros ya compramos la Flu. Y yo posteriormente ya en un Cash Converter conseguí una Blue tirada de precio porque no la quería nadie, aún estando en la propia época de las F32. Vamos, podría ser un año después de que... del lanzamiento español, o sea, europeo. Pero... Y conseguí también una Blue tirada de precio porque era la época en que las consolas no las quería nadie cuando pasaban a ser de segunda mano. Y nada, sí. y eso. Y encima que el Cash Converters todavía no especulaba con los precios. Ni mucho menos, vamos, ni especular con los precios. Es que eso podría ser 2003 o por ahí. O sea, es que eso no era especular. Eso es, te vendo un cacharro viejo y si me das 5 euros eres tonto, ¿sabes? Sí. O sea que, vamos, pero... Y lo mismo, no tan tonto, porque compra la día de hoy. Ya. Pero no, yo te hablo en el 2003 de comprar un cacharro antiguo en el 2003. Dime tú. Bueno, antiguo en el 2003, la GP32, pero bueno. O sea, la GP32 es que tendría un año. A lo mejor sería el 2004 como mucho, ¿sabes? Es que además era una consola desconocida. Sí, joder, muy desconocida. Entonces, ¿quién iba a comprar eso? La gente, si iba al Cash Converter, se compraba con mucho una Game Boy. Sí, y la Game Boy te la vendían por nada y menos, por 2 duros, por ser un cacharro antiguo. Vamos a ver, esas consolas solo la compraría un entendido. Porque ya claro. Te digo, cualquiera que fuera a comprar dice, ¿qué es esto? Esta será una de estas que te vienen los juegos grabados aquí, típica de esas chinas que te vienen... No, que no existían las chinas en esa época, Luis. No existían, estamos hablando del 2003, Luis. Entonces el que se compra esta consola... Pero digo las imitaciones estas a Game Boy. Ya, eso sí. Sí, las Tetris, las máquinas de Tetris. Exacto, esas que las Game Shield o las... Ah, ¿te das cuenta de lo que te digo? La peña pensaría que era eso. Sí. Pues dice, nada, se la comprara... Tenemos juegos aquí metidos, estilo a esos. Si alguno se la compraba pensando. Claro. Si se la compraba pensando que era una portátil, la encendía y diría, ostras, en color, qué chulo. Y luego vería que no tenía juegos, diría, aquí cómo coño se le meten los juegos, claro. Está estropeada. La persona no tiene ni idea de eso, ¿verdad? No. No, la gente es que no sabría. O alguien especializado o no sabría, dice, esto no sé qué es. La gente en esa época entraba al foro preguntando qué es un RAR. Es verdad, ¿no? Era complicada empezar a hacerla funcionar porque tenías que instalar el free launcher, aquel que había para avanzar todos los emuladores, el PC-Link y todo eso. Los juegos oficiales, comprarlos incluso en su página. Y coño, y aparte eso, ya tener internet, saber moverte para conseguir los propios emuladores y las ROMs. Su gracia era investigar, preguntar por los foros, moverte, leer. Era parte de la gracia de esa consola. Es que es eso, es que no era una consola para todos los públicos, era una consola que requería mentes inquietas de saber más. Sí, y aparte tenía bonito el tema. Mentes de... inquietas y la tuya. Sí, la tuya para empezar. O sea, creo que tenías que ser una mente inquieta para que te gustara esa consola. No era una consola para quien lo quiera todo hecho. O sea, para el público normal de una consola, que lo quieres todo hecho. Era una consola que la gracia era vivir el día a día, incluso, o sea, en estas páginas que comentabais, viendo cómo iban saliendo los emuladores día a día, versiones día a día, saber cómo instalar las cosas, sí, ayudar a la gente que empezaba pero que hacía preguntas y ayudarles, o decirles, esto míralo en la Biblia del foro, que ya está dicho mil veces, o lo que fuera, pero escúchate la canción de En Concierto y DJ Sito, donde lo explican. Eso, sí. que esto ya lo han preguntado muchas veces y no sé qué y no sé cuánto. Sí, no, había un fax porque gracia. Todo el mundo empezaba a preguntar lo mismo y demás y había 300 hilos repetidos. Sí. Pero eso no era una consola fácil, requería mira, lo que está diciendo Molsupo, lo que había que instalar del manager y todo eso. Todo esto venía porque la consola en un inicio no era open source, Es verdad. La consola en un principio se tuvo idea de sacarla como competidora de la Game Boy Advance, o sea, una consola comercial. Sí, no, iban a tener acuerdos con Capcom, se anunció con un montón de compañías, al final no llegaron a nada, pero se anunció. Y al poco de salir la consola, como vieron que no iban sus acuerdos delante, dijeron: mira, alguien de Gamepad dijo, vamos a liberarla para que cualquiera pueda programar. Y fue después de haber salido, y por eso la consola, sí, las que compramos las primeras, no iban preparadas para ser open source. Tenías que hackearlas, hackearla oficialmente con las instrucciones de ellos, con sus programas y todo con lo de ellos. Luego ya sí, no sé si fue a partir de la Blue ya estaba liberada. Ya venían así. Sí, pero la vi así, no, por lo menos. Primero no, primero claro, tenías que instalarle un launcher y usar su USB y usar un modo en Windows y encima los PCs que en esa época habían PCs que no tenían ni USB todavía, ojo, Sí. O sea que primero es eso, primero hay que destacar que la consola no salió como open source al principio, fue al poquito cuando se liberó. Un cambio de claro, política. Claro, que es que no dijimos ahora que esta consola tiene juegos. Tiene juegos propios, comerciales. No muchos. Esa fue la idea inicial. No muchos, ¿cuántos habrá? ¿20, 25? No debe haber más. Pues por ahí habrá, no si llegan. No si llegan. No sé, no tengo ninguna lista. Yo creo que 20 por lo menos los hay. Me pareció ver en su día. ¿Tú has consultado algo de eso, por supo? Sí, eso lo consulto. Pero igualmente es que era una consola que... O sea, ¿cómo que lo consultas, tío? Lo dije yo y se acabó, tío. O sea, esto es... Vale, pues lo que ha dicho Luis. Pero tenían los pocos lo que menos. Habían... De hecho, yo tengo uno, tío. ¿Alguno de vosotros tenéis un juego original, tío? Sí, yo tengo un par de ellos. Sí, yo tengo uno, tío. Yo tengo tres. Yo tengo uno que me tocó en un concurso de Anarchy. ¿Cuál era, tío? El último que salió, aquel, no me acuerdo. El Blue Angelo. Es el Blue Angelo, muy bien. Y el Tomac. Yo tengo el Tomac, creo. Oh, qué grande el Tomac. Yo tengo Blue Angelo. Yo no me acuerdo cuál tengo, tío. Yo tengo el Blue Angelo, el GP Fight, que era uno de estos que tenía apariencia de Kunio-kun. Ah, ese pero me encantaba. No era Kunio-kun. Y el All for Her, el Her Knights, All for Her. All for Princess, sí, algo así. Que bueno, que era. Tenía mucha sangre y era muy guapo. Aunque los. Tenía unos gráficos un poquito especiales, pero eran muy guapos. Y luego tenía comprados, que también se podían comprar y descargar digitalmente. Eso es. Forma legal. Tenía el Tomac, que tremendo, que parecía un Metal Slug, tenía unos gráficos alucinantes, aunque fuera de nave. Es que hay que destacar que los gráficos de esta consola, las que la gente busque los juegos que hemos visto y vean los gráficos, porque son gráficos prácticamente de Neo Geo. De Neo Geo, o sea, 2D. Exacto. Es que es 2D, que era un nivel alto. Que vea Little Wizard. Que vea el Tomac y Little Wizard. Tienen un colorido. El Little Wizard fue el juego de los primeros que probé. Me dejó muy impresionado, ¿eh? Vale que a lo mejor igual podía moverse un poco tosco, pero es que ese juego es un juego de lucha que tenía unos gráficos, tío, que una Game Boy Advance no llegaba a eso, ni de coña. Ese parece de CPS2 o una cosa. O sea, sí, tiene sí, un aire Pocket Fighter. Pocket Fighter en algún aspecto puede que lo supere y todo, pero es un nivel así parecido al del Pocket Fighter, ¿eh? Sí, que no se piense la gente que es como el de como los de Neo Geo Pocket o de Wonderswan. No, que va. Era un nivel ya de decir, hostia, esto es del tope de 2D que hay. Sí, tipo Saturn, o sea que... quizás, incluso. Sí. Sin exagerar, sí. Es que el Tomac es... Y el Dungeons and Guardians también tuve, que era una especie de... Dungeons and Warder, ¿no? Warder, no recuerdo exactamente el nombre. Bueno, Dungeons and Warder puede ser, sí. Y era un estilo Knights of the Round, no, bueno, Knights of the Round, King of the Dragons, o sí, a caballo entre el King of the Dragons y el y hasta los Dragons of Mystaria, esto es así. Este tal vez era un poquito peor de luego a movimiento, en fotos se ve bien, luego este se movía un poco que rascaba, pero estaban chulos. Y estos tres, ahora que aprovecho que estamos hablando, estos tres los descargué y los descargué en la primera GP32. Como era una descarga legal, en teoría no los puedo usar en la Blue. Y ahora que sé que vosotros tendréis cosas de estas, a lo mejor aún, ya preguntaré si los podemos conseguir de alguna forma para usar. Sí, hay un pack por ahí, Gracias al señor ignorante y a mí, existen esos juegos pirateados. Porque yo nunca pirateé. Gracias a que timamos a los guiris para que nos lo pasaran, no porque los pirateáramos nosotros, ¿eh? Si no, probablemente la mayoría de juegos no se hubieran liberado gratis y se habrían perdido. No habrían podido ser preservados. Pues necesito un lector de tarjetas y luego ya le mando un beso al señor ignorante, alias, al final de la vida sí empezaron a sacar packs de cosas piratonas, pero Pero eso sí, muy ya cuando la consola ya estaba súper desfasada, ¿sabes? Claro, pero, sí. muchos eran porque nos lo habían pasado antes esos. Que si no, esos ya no estaban por ahí, ni quedaba ninguno físico. Y luego los quitaron de la venta en digital o no sé qué historias. No sé, pero era muy egoísta la gente, tío. No sé, tenéis eso pirateado, pues compartidlo. A ver, si la consola ya ni se vende ni nada, pues joder, compartidlo, no sois egoístas. Ah, también hay que hablar de la Antonia Bamisa. Sí, sí, sí. El Astonisa Story R. Es la, sí. Que era un juego de rol, pero claro, estaba en chino ris, pues no se entendía nada. En coreano. ¿Chino ris? Pues no lo encuentro. ¿Cuántos salieron, tío? No, yo he contado en una web 18. En una web que hablan de su colección, de todo lo que tiene, y tiene 18. No sé si falta alguno aquí o no, pero bueno. Pero no encuentro, pero si dije 20, son 20, se acabó. No. Pero no hay, o sea, en formato físico tendrían que haber salido como, no sé, 10, 12. No, en esta web tiene los 18 con cajita en foto, pero bueno, aquí no llegaron estos 18. Aquí a lo mejor llegaron, sí que hablamos de 6, 7 como mucho. Los que sacó Virgin, los pocos que sacó Virgin y ya está. Sí. Virgin no le puso muchas ganas tampoco, ¿eh? A ver, tenía un potencial increíble que podía haber Virgin. Virgin, la propia Virgin, tenía un montón de juegos de ordenador que podían haber funcionado en esta consola y podía haber dicho, oye, vamos a hacer port de estos juegos a esta consola, que es facilísimo, tiene potencia. Uh-huh. Yo es lo que esperaba que pasara, y la consola la podían haber potenciado mucho así, porque Virgin tenía licencias a palo seco y tenía los códigos fuentes de los juegos. Y Virgin no aprovechó nada de eso, nada, ¿eh? Virgin no. Fue pasiva, fue simplemente conseguir un producto, importarlo y distribuirlo aquí sin ninguna implicación y, más. Y gracias, ¿eh? Y gracias. Sí, sí. Sin publicidad, sin nada, prácticamente. Sí, sí. Y encima la gente hacía el Carrefour Swap. Sí. El Carrefour Swap. Explícalo. ¿Qué significa? El comando jepero. Esto era la gente que aprovechaba la mala formación de los dependientes de los grandes almacenes, como dice en concierto, en la canción de Comando Jepero, todo el mundo que la busque, en corsito Comando Jepero. Bueno, en concierto, esta es de concierto, lo que tiene un remix mío. Y la gente decía, hostia, tengo una GPT-2 flu o nlu, sin luz ni nada. Se iban al Carrefour, que era el principal centro comercial que vendía estas consolas. Creo que en el campo no se llegaron a ver, o se llegaron a ver menos. Estaban en Carrefour, sí. Sobre todo. Sí. Y la gente iba a Carrefour, compraba la Blue, se iba a su casa, sacaba la Blue, o sin ir a su casa, sacaba la Blue, metía la Blue, o sea, la Flu o sin luz dentro, cambiazo. Y la devolvía. Decía, oye, que no me gusta, o que... O que no tiene luz. Que no me gusta. Tú no tienes por qué dar explicaciones para devolver nada en el Carrefour. Tú simplemente dices, quiero devolver esto que no me ha gustado, que para el niño no lo quería... Y ellos te lo cogen, la miraban, veían que iba bien. Y claro, en esa época no tenían ni puta idea si eso llevaba luz o no llevaba luz. Y la joder, y ahora tampoco. Y esa, o cuadra el número de serie o tampoco tiene ni idea. Pues hubo un montón de gente que hizo el Carrefour Swap, o sea, el cambio Carrefour, que iba al Carrefour y para dejar su vieja y llevarse la nueva. Mira, si es un hijo de puta. El plan Renault. Sí, sí, sí, sí. Mira, si es un hijo de puta, que yo lo hubiera hecho si hubiera tenido uno cerca. Aquí en Barcelona. Bueno, hombre, ahora tienes todas, que es más bonito. Claro, pero... En Barcelona no sé si colaba, pero en Barcelona se veían muchas en los Open Core, que son, bueno, de Corte Inglés, que son de Hypercore y Corte Inglés, distribución barata. Y pues, se veían bastante. Te podías ir ahí a comprarte en Open Core más bien tipo supermercado, una Coca-Cola, y salir también con una GP32 Blue si querías. Pero aparte no estaban caras cuando... Parece que eran 50 o 60 euros. Hubiera colado segurísimo. Claro, que sois más listos en Barcelona, ¿o qué? Al menos al principio, pero... ¿Cómo, es Luis? Que mira, estamos joder, en Barcelona no sé si hubiera colado. ¿Por qué? ¿Que sois más listos que los demás? Pues claro que hubiera colado, joder. Entonces... Hubiera colado en todos lados, tío. Un apunte mira, una prueba de que la consola era más potente probablemente que una Play 1. Coño, el Quake... La Play 1 tiene un Quake que está recortado. Y esta consola podía mover prácticamente el Quake de forma nativa. El Quake original de PC. Sí, es verdad. La tenías que overclockear un poquito, pero ves. Sí, el Quake estaba, tiraba. El Quake estaba tiraba. Ahí, o sea que era. Y el Duke Nukem 3D, tío. El Duke Nukem 3D iba perfecto. Sí, sí, sí. Hombre, el Duke Nukem 3D era más tipo Doom, pero bueno, también. Claro, claro. Ahí. Era menos. No era poligonal, pero quiere decir que tenía unos requerimientos también de Play 1 como mínimo. De un nivel así, o sea, era un juego de. Hostia, y luego el Doom, también puedes jugar al Doom. Era una pasada, la verdad. Tener ahí todo el Spectrum, tener la NES. La PC Engine, que impresionaba porque fue de los primeros emuladores y era el que mejor funcionaba. Alucinante. El de TurboGrafx era el primero que funcionaba. Sí. El GP Engine. Además, yo creo que sí, sí. PC Engine la descubrí en GP32 totalmente. Yo prácticamente. Ah, la consola, ¿no? Sí, no, bueno, yo no, pero me enamoré de ella con ese emulador. O sea, desde ya he contado que yo la conocí en su día porque, como no, el Peque me la dejó la TurboGrafx cuando la tuvo en su momento, pero la tuve meses y meses en mi casa. Y se la devolví porque la iba a vender, si no me la hubiera quedado para mí. Pero es eso, el GP Engine era, jugabas ahí al BC Kit y decías, hostia, esto está. Funciona perfecto. Funciona perfecto, sí. Y ver que cada día sacaban emuladores nuevos o que los que habían le mejoraban el sonido, le mejoraban la velocidad, era muy emocionante eso, ¿eh? Era muy emocionante porque no había. Hoy día dices, tengo un móvil lento, si quiero cosas más de eso, me compro un móvil más rápido, Android, o me compro una consola Android mejor. Pero es que en esa época no había nada, era eso, era lo único que tenías portátil para emular esas cosas. Y cuando ver que iba mejorando, cuando se emuló primero Mega Drive, iba a golpes. Luego Rilly empezó a usar el core del Motorola que había creado el. No me acuerdo quién fue el creador. ¿No era? El del Pico Drive, exacto, muy bien. El sí, Dave, Pico creo Drive. Que era o algo así. O ¿Quién? Dave, puede ser, Dave algo. Sí, puede ser. Dave sí. Y unos números, creo que era el tío este. Sí, puede ser. Que usó ese core en ensamblador, porque primero usaban un core en C, ese ya lo hicieron en el ensamblador, o sea que era. Fue ponérselo al emulador, implementárselo y ¡pam! Los juegos a full, a velocidad a tope. ¡Hala! Luego el sonido sí. Cristalino, era increíble. Y encima los veías prácticamente justo a la resolución de Mega Drive. Casi, el FGen. Salió el FGen y el Dr. Mega Drive, que no sé cuál de los dos era el que salió llevaba poco Pico después. Drive. Los dos lo llevaban. Sí, Riley se lo puso también a su FGen. Primero lo llevó el otro, creo, y luego se lo puso Riley. Estaban ahí. El Dr. MD creo que evolucionó un poquito antes. Fue más jugable un poquito antes que el FGen. El FGen tardó un poquito en evolucionar. Pero el primero fue el FGen, el primero. Y el primero en funcionar bien fue el Dr. MD. Una pasada, de verdad, era una pasada. Esto es que esto había que vivirlo para entenderlo, si no. Tremendo. La consola también tenía un adaptador para funcionar, jugar a dobles por infrarrojos. Sí, exacto. No, por infrarrojos. Por radio era. Por radiofrecuencia, sí. El RF-Link. Sí. Yo esto lo llegué a probar en una reunión de usuarios que se hizo en Barcelona de la GP32. El Anarchy organizó una desde GP32 Spain. Y se montó, creo que junto con las estas de MSX y de desarrollador, o era una dev de estas de developers, ¿sí? O una cosa. Sí. Y quedamos todos. Yo allí conocí a mucha gente del foro de GP32 y llevaron estos RF-Link y jugamos un juego de lucha, aparte del Little Wizard. Uh-huh. Uno que era con unos gráficos más coreanos, que era un dibujo un poco feo, pero muy sangriento. Ah, y sí, era más realista. Ese. Bloody Cross. Sí, ese salió después en físico para GP2X. No llegó a salir en físico para GP32. Exacto, en caja no lo recuerdo en GP32. En GP2X en GP32 solo salió la demo, ¿no? Sí, solo salió la demo. Había una demo con tres luchadores. Sí, recuerdo ganarle una partidita a Narchi, que se picó bastante. Luego me ganó 3 o 4 también, pero bueno. Joder, no te pierdes una partida esa, ¿eh? Molsupo. Que va, esta fui en 10 años, no fui a ninguna más. Esta fue la primera que fui prácticamente. No. Bueno, fui que a la luego, que luego empezaron a añadir a los emuladores también multiplayer, sí, usando para esto. Para esto, sí. Yo probé el multiplayer. Bueno, mi hermano y yo teníamos un RF-Link cada uno. Y el que mejor, el emulador que mejor tenía implementado el multijugador era el de PC Engine. Porque además, cuando se cortaba la conexión, paraba la emulación y nunca se desfasaba una consola de otra. El resto siempre había algún desfase. Y me contó Riley una vez que lo que le pasaba al RF-Link, que digamos la tasa de transferencia era bastante pequeñita. Entonces había que programarla muy bien, muy optimizada, para que no se pudiese, para que no se descompasasen, porque si la programabas ahí, venga, las pulsaciones de botón y demás, no sé cuánto, llegaba un momento que hacía cuello de botella y empezaban a desfasarse las consolas. Entonces. Claro. Un juego nativo es fácil, pero en un emulador que tiene que estar emulando a la vez y no está preparado para eso es más complicado, claro. Entonces, era... ¿Tú que lo tuviste en Corente? Era muy aparatoso, ¿no? Recuerdo, sí, que, yo lo recuerdo que era como un... Bueno, se conectaba desde abajo y tenía como una antena de goma negra que colgaba. O bueno, de goma. Era un cacharrito. Era el cable que se conectaba a la GP32. Y aparte acababa como, te diría yo, como una especie de... El receptor era bastante tocho, no sé. A mí me recordaba la batería de la Game Gear. No sé. Salvando las distancias, pero me recordaba la batería de la Game Gear, que era el tocho ese así redondo, redondeado, alargado. Y ahora que comentabais también lo de GP Engine, me acuerdo, el único defecto que tenía para mí ese emulador era que no grababa partidas. No grababa, exacto. Y que siempre sí. Se pidió a ver si alguien lo mejoraba, pero este creo que venía de Corea, o este era uno de los pocos que no lo había desarrollado nadie europeo, ¿no? Pero, y, no lo sé, pero el programador lo abandonó y dejó la escena, creo, algo así pasó. Pero es que además me hacía gracia porque tenía la opción de cargar, se supone que cargar se funcionaba, sí, estaba. Pero guardar no. Pero bueno, pero era como jugar a la consola. Exacto, sí. Mejor todavía. Y en los meses que tardó en salir el emulador de Mega Drive ya un poco decente y que conviví, o sí, que sí que estaba el de TurboGrafx, sirvió para descubrir juegos como el Outrun y el Afterburner y juegos muy de Sega que tenían su versión en TurboGrafx y que en portátil aparte se ven muy bien. A lo mejor esos los juegas con la TurboGrafx en pantalla, una pantalla normal y se nota más diferencia, sin querer decir que sean malos, están muy bien igualmente. Pero la pantalla portátil se veían tremendos. Supongo que Luis, por ejemplo, que ha tenido la portátil, la Turbo Express, que también, o sea, debía ser una gozada jugar en esos cacharros. Yo me enamoré de esa consola ahí. Hay peor, ahí se ve peor. Se ve peor en la Turbo Express por algún tema de la pantalla, ¿no? A lo mejor la Turbo Express. Es un LCD de los antiguos, de los 90, no es que tenga el ghosting de la Game Gear. Pero tiene, pero tiene grano, ¿no? En corcito, tiene grano, ¿no? Tienes menos píxeles. Pero que no, hombre, que se ve bien también, joder. Tú eres un puto cegato, Luis. Una discusión a Luis, no metes cosas, tío. Si en concierto lo dices eso y punto, tío. Ya está. De eso nada, tío. Dilo. Oye, no sé si... discuto contigo, paso a discutir con Encore. Porque, a ver, en la Turbo... Yo no la tengo. En la GT Engine se ve perfectamente, ¿eh? Es jugable, pero perfectamente no se ve. Bueno. La PC Engine, la Turbo Express. PC Engine GT. Sí, la Turbo. Sí, bueno, es que yo tengo la GT Engine. Bueno, sí, es igual. PC Engine GT. No, GP Engine es el emulador. Tengo la japonesa, la Turbo Express. La Turbo Express es la europea. Y la tuya es la PC Engine GT. PC Engine GT. Yo tengo una PC Engine GT y se ve como el ojete. GP Engine es el emulador, Luis. Sí, la japonesa, vamos. La PC Engine GT. Sí, sí. Se ve. Vamos a ver, la pantalla tiene menos resolución que la salida de los juegos. Entonces se ve como granulado, no se lee bien los textos. ¿Qué quiere que te diga? Y aparte tiene un cierto ghosting, una pantalla del LCD de los 90. No, pero eso del hosting que también que decís de la Game Gear, bueno. Bueno, la Game Gear directamente tienes que sacar los ojos. La Game Gear tampoco tiene ghosting, ¿no? Joder, es que vamos a ver, tío, entonces, ¿lo comparáis con esta? ¿Cómo se llama, tío? Es que sois muy tiquismiquis. ¿Con la PSP? La Bingo. Con la Disco. No, con Luis, con una... Ay, no me sale ahora mismo. Bueno, sí, la Guatara Supervision. Es alucinas. Bueno, entonces alucinas. Hombre, Luis, mira, a ver. Historia. Y la GameCom, ¿no? La Game.com. O la Game Boy, esas dos, por ejemplo. La GameCom, digo. En su día todos aguantábamos esto, porque era lo que había y no era nada mejor. Era lo que había, no era la también, mejor, igual que jugábamos a la Game Boy. Ahora no sé cómo coño jugábamos a la Game Boy si no se ve una puta mierda. Igual que también jugábamos a la Game Gear. Y el que tuvo esta consola, pues en su día, pues fliparía. Pero las cosas como son. Y hoy día, lo que está diciendo Molsu, pues que si en la parte de la GP32 se veían mejor. Y luego ha dicho que si a lo mejor en esa se veían bien, pues no. La verdad es que comparado con GP32, se veía mucho peor en esa pantalla. Pues si la comparas, claro. Pues si la eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo. Sí, comparándolo. Encore, que se ve como el ojete. No, hombre, se veía muy bien, tío. A ver, oye, las pantallas retroiluminadas a color, tío. Joder, en 1992, tío, se ve como Dios. Y a día de hoy no se ven mal tampoco. Que no se ven como, joder, como los sistemas de ahora, cae de cajón. Es lo que estamos diciendo. Son pantallas de la época. Es la tecnología que había. No es una pantalla OLED. Pero, tío. Entre GP32 y entre PC Engine GT, se ve mejor la GP32, sin duda. Sí, hombre, bueno, claro. Son muchos años también de diferencia, tío. Es que lo que estamos diciendo y que la gente sepa, claro, que esa pantalla para su época, pues era aceptable. Era aceptable, ¿eh? No maravillosa, aceptable. Sí. Pero claro, hostia, ya lo comparas con una GP32 o con una propia tele de las más malas de la época y está lo que se va a ver mejor en la tele o en la GP32. Uh-huh. No puedes compararla precisamente por eso. Y además que la pantalla también era más grande, claro que se veían mejor los juegos ahí, no te jode, y con los propios de la Pues guía. eso es, le estaba aclarando eso a Molsupo. Bueno, que en el otro no se ven mal, no. Hostia, Luis, es que buscas discusiones donde las hay. La gente estará contenta, esto es lo que querían, ¿eh? Sangre, morbo. Oye, una cosa, ni Luis, ni Adamska, ni yo hemos dicho cómo conocimos la GP... Bueno, cómo empezamos con la GP32 o cómo la conocimos. Ya. Sí, cuenta. No sé si... Bueno, Adamska, sí, hombre, claro. Que rato que no ha hablado. Cuenta tú, Molsupo. Yo con la GP32 tuve muy poquito contacto, la verdad, y bastante tarde. Y fue sencillamente por... Por interés histórico más que otra cosa, ¿eh? Siento ser completamente sincero, porque a mí me pilló bastante joven y en aquella época yo como que esto no sabía un carajo, las cosas como son. Entonces esto ya lo descubrí años más tarde. De hecho, hace un par de años, ya no sé si fuese 2 años o fue el año pasado, fíjate cómo tengo la memoria, en el Retro Madrid en el que coincidimos todos, volví a recuperar el contacto con una. Había un tipo allí que tenía una, la estaba vendiendo, de hecho. Pero... ¿Por cuánto? ¿Por cuánto, Danska? Por curiosidad. No me acuerdo del precio, tío. No me acuerdo del precio. Sé que la había puesto allí y de hecho estaba también para probar y tal, pero no me acuerdo del precio. Yo no la iba a comprar, desde luego. Hace un año o dos en Retrocable se vendió una remesa de unas 10 o 12, por, no sé si eran también 40, no pedía mucho, ¿no? ¿40? Nuevas, ¿eh? Estaba bastante bien, ¿eh? Sí, lo que pasa es que se acabaron bien, muy rápido. Pero que lleve una SMD, una SMC, si no, nada. Eso sí, exactamente. Si no, prepara 40 o 50 más para buscar una. O más. A ver, seamos sinceros, esta consola hoy día, aparte de interés histórico coleccionista, no tiene ningún sentido comprarla. No tiene básicamente eso fue lo que pensé, ¿eh? Tiene uno. Hoy ha sido, menos en el joystick, ha sido superada en todo. Sí. Menos en el joystick, que todavía están por sacar una portátil. Bueno, portátil. La Vita tiene joystick bueno, pero son portátiles comerciales, no. De portátiles alternativas todavía está por salir alguna que tenga un joystick mejor que esta. Bueno, eso lo debatiremos, pero a mí me parece que el tema de las consolas alternativas está más que muerto y enterrado. Ya lo debatiremos más adelante. Lo único que hay hoy es las consolas Android. Estoy contigo, Enco. Las consolas Android. Yo estoy de acuerdo también. Yo estoy de acuerdo. Eso, yo creo que es un mercado que dio todo lo que podía dar de sí. Sí, ya no existe porque ya se ha cubierto por otro mercado. Es que ya las consolas comerciales se pueden modificar para ser también consolas de emulación y eso es lo que... Los smartphones, tío. No ves ni siquiera las consolas comerciales. Es verdad. Yo estoy pensando en la Vita. Prácticamente no puedes, y la 3DS está complicado, se puede, pero es complicado y no tiene casi. Es más por los smartphones. Pero es entre los smartphones y las consolas Android, es lo que decimos. Claro, pero ya los smartphones ya acabó con eso ya. Y la PSP que tuvo sus añitos también. El que quiere consola tiene las consolas Android, que son un smartphone con joystick. Exacto, sí. Exacto. Es eso, es Android. Antes esta consola no tenía un sistema operativo propio, o sea, tenían las consolas que dicen que son ahora son smartphone con joystick, no son consolas como estas. Sí, para básicamente. Mí será otro debate ese, pero para mí no son consolas ninguna las que hay ahora, de esas de tal. Hombre, a ver, son consolas, quieras tú que no son consolas. Acabas de decirlo tú mismo, no vamos a discutir de algo que dijiste tú, ¿eh? A ver, yo he dicho que son como smartphones, pero con joystick. Por el sistema operativo. Pero son consolas, te guste o no, son consolas, Luis, es que no puedes negar eso, tío. Lo niego, vamos que sí lo niego. Puedes decirme, a mí me parece una mierda, y yo te digo... No, aparte, quiero decir, no son consolas, es un teléfono, vamos a ver, a mi iPhone le pongo y pega y ya es una consola. No, tío, es un iPhone. ¿Cómo va a ser una consola? No. Ah, es que tiene botones y mandos. Pues porque tienes que ponerle un mando, pero si ya lo llevan, pues es una consola. ¡No! Porque si lo que se lo tengas que poner, que te lo ponga físico. Y ya está. Ha sido un grito de dudoso origen ese, ¿eh? No quiero entrar al trapo, pero uy. La tensión sexual entre ustedes dos se tiene que resolver de alguna manera. Y aquí el único que va a acabar llorando va a ser Encore, porque se va a perder el amor de su vida por culpa de las mariconadas estas, ¿eh? Ese grito de Luis ha dicho mucho, ¿eh? Joder, bueno. era como estaba degradando la conversación. Está diciendo, porque somos no sé qué de botellas con solas. Pues no. Ya está, fue así. Lo que está subiendo es el nivel del podcast. No nos vamos a desviar, que era un poquito más informal, pero ya. Exacto, pon seriedad aquí, Encore, tío, oye. ¿Falta que venga yo, tío, para que se desmadre esta mierda? No, no, ¿eh? Sí, sí. Luis, por favor. Consolas Android, que la gente busque y verá cómo existen consolas Android. Bueno, eso es adelantarnos muy mucho con el podcast y a lo mejor no las vamos a mencionar siquiera. Simplemente eso, que hoy por hoy una consola open source ya no tiene sentido hablar de ella. Porque es que ya con un smartphone ya te da para todo, para programar. Es que es eso. Para emular. Un smartphone, es que no solo un smartphone, también estuvo el Symbian. Ahora hablaremos también un poco de Symbian, si cabe el caso de Engage. Pero es eso, todos los móviles tienen Android, bueno, son los iPhone. Y todas las consolas, aunque Luis no las quiera llamar así, también tienen todas Android. O sea, que si sacan un emulador, sirve para todo. Por eso ya no tiene sentido sacar una consola solo y que la gente tenga que programar algo aposta para esa consola. No van a programar nada, no tiene hueco, no tiene hueco hoy día en el mercado ya No, se programa eso para los teléfonos móviles, para los que tienen, para los que tienen botones también. Android en general y ya está. Android en general tiene soporte de botones y de táctil. Y sirve para todo, para todo. Exacto, Android. Yo estoy de acuerdo, pero haría un pequeño matiz en el sentido de que sí, no tiene mercado, por supuesto, ya no tiene mercado. Pero si consigues una consola de estas, una GP32, otra de las que hablaremos a lo mejor, ya bien preparada por alguien que la, no la, que la tuya bien cuidada, ya te deja las cosas instaladas en su tarjeta y demás, o sea, siguen siendo una opción buenísima para irte a jugar a cualquier lado. Hombre, buenísima. Sí, a día de hoy todavía yo uso una mucho, o sea, muchísimo. No es que, exacto, digo, no es que ya no sean usables, simplemente ya no tienen mercado, pero son perfectamente usables y muy divertidas. Vamos a ver, Monsupo, nadie dijo que no sean a día de hoy aprovechables, bueno, satisfactorias. Claro. Quiero decir que no son, que no tienen ya razón de ser. Exactamente. ¿Qué vas a sacar? Si ya está ahí todo. Y sobre todo la GP32, que luego hay otras que aún tendría utilidad comprárselas hoy día, cierto sentido. Pero GP32 no. No por la limitación de la SMC y por todo eso no merece la pena. Y la propia potencia, porque las tienes mejores. Para mí las tienes mejores. A ver si vamos avanzando alguna y llegamos a mi favorito. Que nos hemos atascado, que cuente un poco cómo la conocemos. Ay, es verdad. Sí, bueno, no, pero bueno, y lo que estáis diciendo, que si quieres jugar un Spectrum o a un ordenador de 8 bits portátil, no se queda corta de potencia, y de 16 ya hemos dicho que TurboGrafx más no se queda corta, y Mega Drive al final tampoco, y yo no lo llegué a vivir, pero acabó saliendo Neo Geo y MAME con cositas, lo que pasa es que ahí sí que es verdad que Neo Geo CD, ¿no? Lo que pasa es que ahí sí que volvías a tener el problema, supongo, de la Smart Media, que poca cosa podrías llevar. Claro, capacidad, ahí también. Pero bueno, yo la conocí la consola buscando. Yo estaba buscando como loco la Nomad, la Mega Drive portátil. Y básicamente, como me pasó con la Mega Drive, que buscando la Master System llegué a la Mega Drive, pues buscando la Nomad por internet, buscando Mega Drive portátil, me encontré en un sitio que se llama El Portal, que hablaban de una forma de jugar a una Mega Drive en una portátil, pero que no era la Nomad. y que era esta GP32. Y es eso, en aquel momento aluciné. Porque tenía emuladores en el PC de mi padre, pero era el PC de mi padre, no podía estar jugando todo el día, no tenía. Jugar en un teclado no era lo mismo que. A mí, cuando me dijeron un emulador en una consola, ya me fui disparado para ella. Y aún no estaba el emulador de Mega Drive, en realidad. La encargué en El Portal, me acuerdo que creo que fue la segunda MS Ovation. No había ni GP32 Spine, ni tienda de Hardcore Gamer, y eso. Y aún no había ni el emulador de Mega Drive, en realidad, cuando me la compré. Pero flipé mucho, y fue, pues, creo que a principios de 2003. Por eso yo diría que aquí a España no llegó tan. O sea, aunque la consola sea del 2001, a lo mejor se empezó a importar a mediados del 2002 y... Y aún en 2003, a principios de 2003, aún era solo importaciones, y Virgin no sé si empezó a distribuir ya. O sea, sin Virgin empezó a ver el boom a lo mejor a finales de 2003, y con Virgin en 2004. El boom muy entre comillas, que tampoco hubo nunca un boom exagerado de la cosa. Pero eso, yo la conocí así, buscando una Nomad como un desesperado, y acabé con la GP32. Eres el comprador perfecto, tío. Ya me gustaría a mí venderte algo. Va a comprar una Master System y sale con una Mega Drive. Va a comprar una Nomad y aparece una GP32. Me acuerdo que fue a comprar un monovolumen para la familia, tío, y marchó con un Mini Cooper, tío. Es que, tío, hacen de ti lo que quieren. Molsupo, tío. Hay que empezar un poquitín a plantar los huevos ahí, en la tienda. Oye, que quiero una Nomad. No, llévate una GP32. Que no, coño, que quiero una Nomad, tío. Déjame en paz. No hace mucho estaba buscando para comprarse una Neo Geo y acabó con una Amstrad GX4000. Que sí, exactamente, ¿ves? Es que es eso. Lo que le cuelen. Oye, pues no me siento. No siento que me hubieran timado, ¿eh? Ninguna de estas dos primeras, al menos. Por eso salí ganando. Por eso sigues cayendo. Porque no te das cuenta. Si me ofrecen algo mejor, pues, ¿por qué no? Di que sí, Monsupo, hombre. Cago en la puta. Nada, pues yo sinceramente, como la conocí, fue cuando me dio por la fiebre de la emulación, sobre todo eso de los juegos clásicos de MAME. Y yo, claro, de aquella, y no sé, lo mismo, me pasó que tampoco no la podía ni emular. No estaba el emulador cuando yo sí, lo. No, me tardó bastante. Fijaros, no llegué a jugar. Pero como lo había tenido en el ordenador y estaba ya tan enchotado, pero es que ahora hay una movida que. Como pensamos, Sito, hay una movida, un simulador, tío, que. que te simula los juegos de las recreativas. No sé bien lo que era aquello, de emulación, de nada. Y cuando los vi en el ordenador y vi que se puede jugar a esto, y descubrí que también se podía hacer en una portátil, fui a buscarla y a por ella. Yo la compré de segunda mano. Fui y la compré, lo que pasa que ya todo lo que expliqué, mis limitaciones fueron a eso. Y al final no me sentí nada decepcionado, porque claro, le saqué mucho partido, sobre todo a juegos de que yo jugaba antaño en la tele, y poder hacerlo de forma portátil, la verdad que me moló muchísimo. Y también tenía reproducción de vídeo, que también era algo, joder, muy... Tenía vídeos muy cortos, claro. Claro, era para enseñarlo, para hacerme el guay, más que nada. Bueno, ¿eh? Podrías conseguir películas ripeadas. Bueno, claro, en una tarjeta... En 50 megas con su bitrate óptimo, en 50 megas te cabía una película, Spider-Man. Lo sabes de primera mano, ¿eh? Pero yo no podía tener eso. Yo tenía, me parece que era, no sé, un vídeo musical o no sé qué era, que simplemente lo llevaba ahí. No me gustaba ni el artista, no te digo más. Y lo llevaba por ahí para enseñárselo a la gente y eso. Y mira lo que hace y tal. Y se puede escuchar música y no sé qué. Yo la llegué a llevar a la universidad en el autobús, viendo películas, y a la vuelta del autobús por Barcelona, no un autobús interurbano. Algún día me paró alguien, o sea, yo nunca he hablado con desconocidos en el autobús, y me tocaba a alguien y me decía: oye, ¿qué estás viendo? ¿Estás viendo la tele? ¿Estás viendo una película? O sea, alucinando. Podemos estar hablando del 2004, 2005. Claro, la peña alucinaba. O sea, es que no había móviles que hicieran esto, ni había PSP aún. Estamos hablando de gente alucinando porque estaba viendo los Gremlins en la GM32. Exacto. Oye, déjame un auricular para escuchar. Yo me quedé alucinando con el tipo también. Es que es eso, la gente ahora lo tiene tanto con lo de los móviles, pero... Es que antes eso no lo hacía un móvil, un teléfono no podía hacer eso. En esa época, un poquito después, en el año 2002 o así, ya salieron los Symbian, y los Symbian ya podían reproducir vídeo. Sí. Pero a ver quién tenía un Symbian en esa época, tampoco era lo típico, vamos. Y la pantalla era menor, ¿eh? Sí, hostia, sí, bastante menor, por ejemplo, la de Endgame. Sí. En tamaño y en resolución. Exacto, en tamaño y en resolución. Que el caso es que, claro, pero a ti te veían con esta consola y era casi tan raro como si te veían con un Nokia viendo una película. Era igual de raro ambas cosas. Sí, porque no era lo normal. La gente tenía... A ver, los Symbians que había en esa época como mucho eran el 7650 y el 3650, que salieron por el año 2002 o así. Y la Engage en el 2003. Era lo que había. De móvil era lo único que había. Sí, yo no lo tuve hasta el 2005, tío. Y era lo que lo recuerdo, no era, así que fíjate. Y la poca gente que se lo compró, de esa gente que lo tuvo, habría que ver también quién era capaz de ponerle películas y demás, porque eso es obvio. Claro, yo ya te lo digo, yo en el 2005, ¿os acordáis que ya no tenían los... O sea, el propio Engage no tenía reproductor de serie de MP3 ni de vídeo. La Engage QD... La Engage reproducía... La QD, la QD. La normal, sí, es verdad, la primera reproducía, sí, la primera reproducía MP3. Sí, no, la primera sí, la segunda no. La primera lo hacía por hardware, la segunda lo hacía por software. Sí, yo tuve la, eso, en la QD no te venía. Además, no solo eso. Sí que lo llevaba la QD, sí que llevaba un reproductor de serie por software de MP3. No. Seguro que no, yo creo que sí, ¿eh? Que además ahora... a mí me jodía porque como era por hardware, le costaba un poco encargar el MP3. Sí, ahora me pillas ahí, me pillas el de vídeo, fijo que no, el de MP3 creo que tampoco, me pillas, no estoy seguro, pero como tú dices que sí, voy a decir que no lo traía. Luego ya lo verificaremos, ¿no? Esto, pero no lo traía ni de MP3 ni de vídeo. Pero te diré más, incluso la... Pero por eso te digo, en el 2005, cuando la gente me veía, cuando lo metí, y recuerdo perfectamente estar en el curro viendo episodios de ALF, la gente ya alucinaba, estamos hablando del 2005. Que ya era un poco más normal ver vídeos en el móvil. Pero gente, ¿pero cómo puedes meter películas ahí, tío? No era muy normal, pero no era como eso, aparecer con un aparato que encima no era un teléfono móvil, era algo súper extraño, una consola que tampoco nadie conocía, no era de Nintendo, no era de Sega, no era... Sí, la gente dice, ¿pero qué es esa mierda que tienes ahí, tío? Y era una consola que por el color, todo, por la forma, parecía un juguete. No, o sea, no era una apariencia como ahora a lo mejor unos clones chinos, más tipo Sony, más tipo tecnología. La apariencia externa era de juguete, era de algo barato. Por ser barato, una consola, y además por ser una consola. Sí, llamaba la atención por los colores y todo. En esa época cualquier consola era un juguete, en realidad. Sí, pero sí, exacto. Digo, aún no estábamos en la visión de una consola como una PSP o algo así, como algo más moderno, más tecnológico. Se veía como... O sea, te la veían de fuera y pensaban, ¿qué hace con esa maquinita? Probablemente se imaginaban que era una handheld de estas de tinta aún. Y luego cuando te veían que estabas viendo una película, pues alucinaban. Yo creo que a mi novia casi la conocí también en un banco de la universidad. No la conocí viendo una película, pero enseguida fue de las primeras cosas que le enseñé. Mi GM32, la de la mochila. y la peli de... con la GM32, tío. Como un corisito, la, tío. Esta noche saldré a ligar y le diré a alguna chavala: chavala, ¿quieres ver mi GP32? Y te dirá ella: ¿cuál? ¿La que ya le enseñaste a Incor hace muchos años? No me interesa. Que escuché el podcast de Pixelacos. Y las canciones. Hostia, y las ¿para un oyente que habría? Los MP3 con las canciones de Sito y Encore fueron de viaje a varias vacaciones de viaje, no con la familia, pero con amigos, en el coche escuchando con la GP32 directamente por los altavoces cancioncitas. O sea, y es una consola que he vivido parte de mi adolescencia y primeros años así de entre 20 y 20 y algo, y de hacer locuras y yendo con la consola, ir de camping con los colegas y de borrachera con los colegas y de todo, y la GP32 ahí viviéndolo conmigo. De borrachera, ¿no? Y luego dice que no me funciona un botón. ¿No te jode? Bastante que encienda, tío. Dice que no habrá sufrido eso, tío. Que la trataba bien, decía. Que la trataba bien, decía. Descarado, de borrachera por ahí, en un coche, tirándola, tío, por un barranco. Que no, que la traté mejor que nadie. O sea, vivió todo lo que viví yo. Dame mi consola. ¿Dónde está mi consola? El otro. Y el amigo de él: oye, Molsupo, me llevo tu GP32 a la tienda de campaña, que voy a ver una peli porno que tienes aquí. Si sale manchada, no te preguntes por qué es. Ay, pues no, Dios, creo que pobre nunca consola, tío. Hombre, padre la de consola, familia, la, Futurama y cosas así. Eso que dice Molsupo, mira, si la consola nos impactó, que en concierto yo le hicimos un montón de canciones dedicadas a la consola. Uh-huh. Un montón. Puede haber como 8 o 9, por lo menos, ¿no? ¿A que no hay huevos a cantar un trozo aquí a capela? No por el lag, sino sí. Cantar. Que canten. Vaya cojonados, tío. ¡Canta, cabrón! No por el lag, si no, sí. Mira. Este aparatito es toda mi vida. Hace tantas cosas que me maravilla. Sigue en concierto. Pero me parece que hemos visto poco. Quiero a mi jefe. Y ahora hace. Pur, pur, pur, pur, pur, pur, pur. Muy bien, no sé, chicos, qué. Muy bien. Sí, señor. ¿Ves? Como si podía ir. La gente de la gira hoy que entre en Goear y que escriba en corsito. Tal cual se escribe Sito con Y en corsito. Esa canción te estirpa la virginidad, ¿no? Es decir, es como... ¡Wow! Es tremenda. Esa quisiera, ¿no? A escucharlas todo el mundo, sí, señor. Quisiera, que tiene tres versiones. Quisiera la versión original de 2004, el remix de 2005 y la versión acústica. Lo tendrás que ponerla aquí de fondo, ¿eh? En core. Bueno, ya al final pondré alguna cancioncilla... Sí, por supuesto. Muy bien. Joder, macho. Ay, Dios. O al principio. Bueno, yo de la GP32 solo quiero decir que descubrí algunos ordenadores casi. O sea, no los descubrí, pero los disfruté de verdad en emulación con ella. Y decir, por ejemplo, que a mí me encanta el Atari ST y me encanta por el emulador que tuvo, por el Castaway. Ese es otro que iba de maravilla, tío. Iba muy bien. Sí, y como no teníamos amiga hasta muy al final, que creo que Chuy sacó algo. Y no iba tan bien. Ya fue muy bien en la GP2X, pero este sí que era uno de los temas por los que me pasé a la GP2X. Pero bueno, Castaway. Lo que faltaba en la Amiga, pues lo tenías en el Castaway y era tremendo. Y eso, la TurboGrafx, el Atari ST y el MSX... fueron... ¿Qué? ¡Lo he dicho bien! ¿Cómo lo he dicho? X, MSX. Muy bien, MSX. Fueron ordenadores y máquinas que me enamoré por la GP32. Y Commodore 64 no, porque ya estaba enamorado de ella. Pero también el Frodo era un emulador que iba genial. Iba mucho mejor que el del Señor de los Anillos. Y tremendo, todo muy bien. No podías evitarlo, ¿no? El chiste, no. La verdad y que... Doom y el Scum. El chiste fácil, tío. Y los Watts del Doom, había un Watt del Oeste, que hablamos en el podcast del Oeste, que era alucinante, o sea, unas modificaciones esas del Doom, con el motor de Doom para jugar a otras cosas. Es verdad. Y el Beats of Rage, aquel que era, que de estos siguen habiendo mods, creo, en ordenador, para los Beats of Rage siguen ahí a tope, sí. Eso estos es... ocupaban mucho, pero era tremendo tenerlos. Y había también el COF 91, que era el 91 este. Era el que era el Mugen, sí, el 91, el que era una, sí. El que de donde el Mugen sacó la idea. COF 91 se llamaba, ¿no? Era no tiene nada que ver, sí. No tiene nada que ver con el King of Fighters. O sea, era un programa para crear juegos de lucha, como el Mugen hoy día. Juegos de lucha, sí, de uno contra uno. Pero que era muy, muy precario, muy... Era, bueno, era precario, pero era en realidad una pasada, si lo tenías en cuenta para también cómo salió. Sí, sí, sí, cuando salió y todo eso, claro. Luego el Mugen ya lo... Creo que no podía saltar un muñeco por encima de otro, ni nada de eso, me parece. Sí, King 91. KOF 91. KOF. KOF 91, un Mugen muy precario. Sí, sí. Sí, sí. Sí, este a lo mejor será menos jugable hoy, pero los Beats of Rage, por ejemplo, estaban tremendos. Perfectos, muchos son perfectos, son como si fuera un juego original, un beat'em up. Sí, sí, sí, algunos están muy trabajados, Y es curioso, y es curioso porque tampoco es que haya sufrido muchos cambios desde entonces, No, es que el Mugen está muy, muy, muy depurado, está el muy Mugen bien. Y el Beats of Rage tampoco están. Y el Beats of Rage. Los han ido evolucionando un poquito, pero no te pienses que la diferencia es tanta, ¿no? Que va, que exacto, va. La diferencia no es tan grande, es que... Bueno, los hicieron bien. Mugen quizás sí, pero los Beats of Rage, sin ir más lejos, no. Yo no veo grandes cambios en los últimos años. Salen algunos ahora que tienen la misma calidad visual y la misma precisión jugable que algunos que salieron en 2005 o 2006, ¿sabes? Uh-huh. Ese tipo de cosas están así. Sobre todo los que utilizaban sprites ya reciclados, por ejemplo, de Street Fighter 3, que recuerdo que sacaron un par que eran impresionantes. Parecía que lo estaba moviendo la drinka, ¿sabes? Era una pasada. Sí. Y juegos amateurs, ahora se llamarían indie, ¿no? Supongo, pero o sea, la gente se probó unos juegos. Sobre todo de puzzles, había mucho action puzzle y muchos juegos. Sí. Ahora no recuerdo, ¿no? Bueno, recuerdo uno que caía unas gotitas que se llamaba Drops, otro... El Drops, el de Nacho. Sí, el... El de Nacho, sí, del foro. Claro, es que estabas en un foro en el que había gente que te podía sacar un emulador. Te sacaban el emulador de Amstrad CPC un usuario del foro, creo que era 500 o 600. El Caprice sacó una versión, o sea, estaba Rayleigh que aparecía por ahí, estaba Chuy que hacía un montón de cosas. Podías estar en el foro donde se cocía de verdad lo que luego ibas a jugar y eso le daba una gracia, un vamos, una serie. Sí, eso mola mucho, sí, señor. Estar al día y estar hablando con la gente que te está haciendo cosas y que te está haciendo versiones y todo, era una pasada. Yo ese foro lo descubrí más tarde, tío. Pero fue tremendo. Y esa época, y bueno, me encantó vivirla, aunque yo la viviera muy pasivo, pero estaba por ahí también y me gustó mucho. Yo de la GP32 lo que siempre quise y nunca hubo, creo, y se rumoreó y hubo gente que intentó hacerlo, era, yo mi sueño era en aquel momento que se pudiera haber conectado a una televisión, porque aún no había consolas de sobremesa que emularan bien, estaba la Dreamcast enseguida por ahí. El Tube Out. Exacto, siempre se... Y fue otro factores de la GP2X que sí, podía haber sido una de las ventajas. La sucesora sí que lo tuvo. Sí, pero vaya mierda. Pero no fue una gran ventaja al final, ya lo contaremos. Un apunte, dos de los juegos de puzzle, el Puzzle Mic de Wankali y el que tú comentabas antes del drop se venía en el GP Games de Exactamente. Cartoon. Exactamente. Exacto. El de Wankali. El Carthur que le puso un GPS y todo a la escala. Sí, es verdad. Bueno, el Carthur se curró driver para un teclado de móvil. ¿El del Ericsson? El del Sony Ericsson. No, era Ericsson. Era Ericsson todavía. Era Ericsson. Era Ericsson solo. Se acoplaba debajo de los Ericsson para chatear. Sí. Entrando en la Wikipedia, es la foto que hay a día de hoy en la Wikipedia de la GP32. Sale el tecladito debajo. Sí, en efecto. Y el juego que comentaba Encore, el de Wankali, tenía el típico este de puzzles que es lo que ahora es el Candy Crush, figuras, y o sea, ya estaba en la GP32, bueno, ya estaba en muchas... Venga, el Candy Crush, tío, lleva toda la vida. Pero de otra forma. Y los hijos de puta que lo han inventado ellos, los del Candy Crush, denunciando a todos los que ponen algo parecido, los cabrones, los desgraciados, tú. Qué morro tú. Sí, sí, lo de esa gente es insultante, de todas maneras. Y bueno, y había un Candy Crush, o sea, un estilo Candy Crush y más estilos, no era solo, o sea, podías jugar varios estilos de puzzle. Había juegos muy buenos, está muy bien esa consola. Sí, o sea, tuvo una vida tremenda gracias a la escena, a lo que se llamaba la escena, o sea, toda la gente que hubo detrás altruistamente haciendo cosas para ella, simplemente es que, por divertirse, es que... por aprender y por hacer disfrutar a los demás. Todo lo que había open source en ese momento se intentó portar a la consola. Sí. Es alucinante. Es que era de no existir ninguna consola a tener en una todo. Es alucinante. Todo lo que había en ese momento, prácticamente. Si lo piensas, ese concepto del que acaba de hablar Molsupo, lo del altruismo de la comunidad, el querer contribuir simplemente para tener algo más grande y tal, se ha perdido bastante, porque incluso a día de hoy, si sale alguna consola con un código abierto... o proyectos así de contribución general, como lo que ha pasado con Ouya, por ejemplo, y demás, ya no existe ese, creo yo... No hay feedback. no hay feedback y sobre todo que demuestra lo que hemos dicho antes, de que esto es un negocio que ya no tiene modelo de negocio este tipo de... Ya. De consola, no, porque ahora todo el mundo quiere pegar un pelotazo, ¿entiendes? Bueno, efectivamente. Vamos a ver, esa es la cosa. Y ahí está esa gente, los que crearon esta consola, que tienen unas deudas de mil pares de cojones, ¿sabes? Eso es. Ha sido una ruina, y es por lo que ha dicho Luis. Es que ahora ya se acabó el concepto de, oye, vamos a seguir explorando y vamos a ver a dónde puede llegar un programador amateur. Ya es simplemente, si voy a hacer un juego, quiero ganar 50 mil millones de dólares con esto a la primera, ¿sabes? Claro, que eso, mayores mierdas han hecho y ganaron más. Por eso los emuladores que hay para Android son la mayoría de pago. Claro, pues es que sí. Si tienes la oportunidad, pues sí. y aparte ahora hay mucha más dispersión, exacto, sistemas Android, hubo hace pocos años pues varias consolas a las que podías aspirar. En aquel momento todo empezaba y parecía que era el sitio ideal para juntarse. Mira, todo. Donde se juntó prácticamente todo el mundo. Yo creo que hay menos dispersión ahora, gracias precisamente a Android. Ahora mismo con Android, toma, sí, pero... Yo creo que no, hay menos dispersión ahora. Porque no. en esa época, solo estaba la consola, pero casi nadie la conocía. O sea, y hoy día Android... Sí. Todo el mundo tiene Android, prácticamente. Estoy de acuerdo, o sea, me estaba refiriendo a lo mejor hace unos años cuando estaba... O sea, podía haber escena de PSP, de Xbox, de... Estoy de acuerdo, Meca, tío. Estaban abriendo... Y no estaban, y o sea, se estaba un poco que difuminando a lo mejor todo, sí, cada una sí, tenía sí, su sí. movimiento. Eso sí. En cambio, eso en esta verdad, era GP32 y cosas de GP32 que se iban a drinkas, pero GP32 primero, y estaba fue como, o al menos desde España, porque a lo mejor en otros países no se vio esto, también fue un fenómeno un poco local, de cuatro países de Europa que estuvimos locos por esto y ya está, pero por ejemplo en Estados Unidos no le sale este GP32, ¿no? Ni estas cosas, pero eran usuarios desde España, de Francia y a lo mejor algún inglés, ¿no? De Lidl Extreme, estos, o no Extreme algo, no me acuerdo qué era, no era Extreme Retro de José Andrés, pero... Pero sí, eran tres países así, cuatro, de locos por este tema y la cosa funcionó, pero cuesta abajo, sin frenos. Pero bueno, en el sentido de que fue rodado. Todo salía bien y cada vez salían mejores cosas. Y nos beneficiábamos la gente que la teníamos y que teníamos ganas de aprender y de jugar. Y de aprender a ponerle cosas y venga. Y descubrir sistemas. Y eso fue una forma perfecta de descubrir un montón de sistemas y de juegos. Habría sido interesante ver cómo se hubiera desarrollado todo esto de darse más tarde, si lo piensas. Es como también un poquito antes de eso, en consolas de sobremesa, también con la Network Yarose y todo lo demás. No sé si se acuerdan de eso. Sí, pero yo creo que eso fue mucho más minoritario, al menos la sensación que me da a mí. Fue minoritario. Fue minoritario, porque a fin de cuentas... Y con muchas menos posibilidades también. Exacto, de hecho tenías que comprar el paquete de la PlayStation que venía con el paquete de programación, básicamente. Y si querías compartir algo, que solo se vendía en Japón, además. Si querías compartir algo, tenías que esperar que Sony te lo publicara en sus discos de demos, y si no, te jodías. Sin embargo, aquel que hacía algo lo compartía directamente, ya está, y cualquiera que lo tuviera lo podía probar sin más. Porque había mayores medios al respecto. Tienen en cuenta que hay una diferencia de tiempo importante. Es que no creo que sea comparable. Pero la cuestión es que salía de todo en Yarose. Y ahora, tiempo más tarde, con lo que has nombrado de la GP32 y la comunidad que compartía todo, hay que entender que con internet todo esto se facilitaba bastante. Y sin embargo, todo esto era por correspondencia. Claro, eso iba a comentar ahora, que pilló la GP32, pilló también justo la época de empezar la expansión de internet. Con lo cual... Y la gente estaba más entusiasmada y era más participativa. Claro, porque se alinearon los astros con GP32, todo salió bien. Efectivamente. Yo creo que desde haber surgido hasta ahora, esa desidia generalizada que existe, además, en un mercado tan saturado como el del videojuego, habría afectado negativamente también a la experiencia. Gracias a Dios es una conjetura y no hay que experimentar con eso. Y de hecho es posible, y no me parece descabellado decir que parte de lo que hoy en día es el mercado del juego independiente y demás se debe a esos primeros años de homebrew, por así decirlo, ¿sabes? Podría. Bueno, yo eso sí que lo creo. Vamos a ver, es el inicio de los juegos indie, esto es que se habla. Alguien que lo pueda hacer en su casa... El mercado actual de juegos indie es muy distinto. Yo hablo pero es de la, muy distinto, de la idea, claro, es lo que hablamos. No tiene nada que ver, pero sí es el inicio. No es el inicio. Empecé se llevaba haciendo toda la vida. Es el inicio de portátiles. Exacto, sí, vamos a ver. Y en PC, efectivamente, se va haciendo. En PC, vamos, en microordenadores, quiero decir. Toda la gente hacía sus programas. Exacto, desde Spectrum, juegos y tal. Estamos al inicio, a lo mejor, de una consola que pudiera hacer eso. Consola y encima portátil. Consola. Que pudiera hacer sus programas. Lo ha podido hacer toda la vida la gente desde que existen los Spectrum, los Amstrad. Sí, que te da. A eso con el manual de programación, a esto me refería. ¿Cómo aprovechaste para picar ahí, Bien, bien. Veo que estás atento. Pero lo que decía Damska, yo creo, en consola, o sea, empezar a pensar que una consola, aunque GB32 sea una consola muy sui generis y que no jugó la liga de las consolas comerciales, pero empezar a pensar consola y en hacer cosas tú para una consola, yo creo que GB32 puede lo primerito, estoy de acuerdo con Damska. Pionera en ese sentido, totalmente. Lo que tuvo suerte, fue lo de Internet. O sea, esa consola tiene sentido gracias a Internet. Eso fue lo que tuvo suerte, de que Internet ya tuviera cierta capacidad para que la gente la tuviera, pudiera buscar cosas. Sí. Pero si fue un boom, fue precisamente porque fue la primera y punto. Pero no fue un boom y tampoco. Y al ser la primera, pero bueno, boom entre comillas, para los frikis. Exacto, friki, si tuvo un sentido. Digamos que fue un boom interno, vamos a decirlo así. No fue un éxito, eso ya lo sabemos. Pero vamos a hablar de lo mismo, si hubiera salido 3 años después, si hubiera sido la primera, salido 3 años después, hubiera tenido el mismo éxito. Porque hubiera sido la primera, o sea que tuvo el éxito que tuvo porque fue la primera. Sí, exacto. Y ya te digo que yo creo, es más, yo creo que 3 años después hubiera tenido mucho más boom. Exacto, puede entonces, ser. Que creo que podría haber tenido más boom. Si hubiera tenido pantalla mejor. Si hubiera sido la primera, por supuesto, claro. Si hubiera sido la primera. Hombre, si está claro que si hubiera sido otra, pues esa habría sido. Estamos hablando de que hubiera sido claro, la primera. Por eso le digo yo a Danska lo de la consola, decir ahora, y esta no tiene mucho interés. Pues para mí, esta consola tiene muchísimo interés. Como coleccionista. Yo he dicho que no tenga interés. Me refiero cuando dijiste que la viste en Retromadrid y tal, que dices, bueno, ahora no tiene mucho sentido hacerse con ella. Obviamente para usarla, no. Porque tienes alternativas mejores. Pero en plan coleccionista, el que es coleccionista, yo lo soy, por ejemplo. El que es coleccionista, para mí esta consola tiene muchísimo valor. Para un coleccionista es muy significativa. Yo también soy coleccionista, pero la diferencia, y eso también hay que tenerlo en cuenta, es que yo no viví esa época con... Yo lo viví desde una perspectiva mucho más terciaria. A mí me lo contaban. Tienes razón, Adamska, es verdad. Yo mismo lo he dicho, que hoy día no tiene, si no eres coleccionista, no tiene sentido comprarla para jugar con ella. Pero como dice Luis... Por la importancia que tuvo, es una consola. Eso es innegable. Yo se lo digo a todos, en la tienda, cuando digo, la GP32 es una consola de culto. Mucha gente lo conoce y tal, y a día de hoy no tiene mucho sentido, pero es una consola de culto por lo que supuso. Porque es verdad, lo de que con el propio ordenador y con el teclado tú programabas, pero una consola no se programaba así, nadie sabía programar para una consola, tío. Exacto, es muy distinto a lo de los ordenadores. Esto supuso, y encima portátil, joder, otro, y encima portátil. Rollo. Eso ya aparte, yo ya aunque no hubiera sido portátil, ya te digo, encima portátil, que es otro añadido, programar para una consola que de repente un tío te hacía un juego, tío, un emulador, no sé, o sea, para mí es mucha caña, Sí. De hecho yo no había visto ningún emulador en ninguna consola, en ninguna, ni en Game Boy, ni en nada. Trincas. ¿Tú crees que si no me hubiera impactado, le hubiera hecho canciones, tío? Es que eso lo demuestra. No, si le hicimos tantas canciones es porque nos impactó, lógicamente, tío. Sí. Le hicimos una también a la GP2X y no fue una canción para hablar cosas buenas, precisamente. No fue de amor. Podemos pasar a hablar de la GP2X cuando queráis. Sí, sí. Yo para hablar de la GP2X también diría, enlazando con lo que decíais de que si no hubiera sido la primera, yo creo que el problema de cuando salió la GP2X, o sea, la GP32 tuvo el éxito suficiente como para justificar que que no solo tuviera imitadoras, sino también seguidoras de como la GP2X, que ya explicaremos un poco, que no es exactamente seguidora porque hubo extinciones y demás, pero ahí está. Bueno, pero sí, sí que se puede separaron, decir que ofici- pero sí, hombre, oficialmente sí que se puede decir que es la es así. Al fin y al cabo se llama Game Park. Era Game Park Holdings. Bueno, hay que explicar eso. Lo explicamos, que Game Park cogió unos socios. Cuando le fue muy bien con GP32, cogió muchos socios. Gente se juntó. Oh, hostia, no vamos a petarlo. Hostia, pues vamos a sacar otra consola. Y hubo unos que querían hacer una consola comercial, la parte de Game Park, y hubo otros que querían hacer otra consola tipo la GP32, pero más moderna. Y esa parte, y se separaron. Y esa parte se llamó Game Park Holdings, que fue la que sacó la GP2X. Eso es, básicamente. Yo quería decir que en los años que estuvo la GP2X, aparte de las cosas que hizo mal, también empezó a estar PSP en el mercado, o sea, y ya haber otro actor en el mercado portátil. Sí, había, y la DS, y la facilidad de los cartuchos para piratear la DS también. Ya, y yo creo que eso complicó aún más la gracia que o sea, salió en noviembre, aparte de la gente que le podía interesar esta consola. Noviembre del 2005 salió. O sea, que yo creo que es eso, que el año de la GP32 también fue bueno, que no tuvo esa competencia tampoco en portátiles. O sea, la Engage no pudo ser una gran competencia. No, la Engage, la Engage sí que fue una gran competencia, pero fue después. ¿Cuántos años Engage no estaba orientado a open source? Engage salió en 2003. A ver, era una competencia para muy poca gente que quisiera decir. Ahí estaba. A ver, la Engage. Vale, yo os voy a hablar de la. Yo digo la QD. Es que yo tuve la QD. Da igual, la QD es la normal, es lo mismo. Podemos englobarla las dos en la misma. Se puede la QD salió en el 2005 y la otra en el 2003. Sí, la en el 2005 salió la QD. Que yo, bueno, ahí ya, yo ahí ya vi una alternativa a la GP32, sí. Pero bueno, pero la QD, sí. Englobando las dos, lo que pasa con la Engage es que era una consola. Era una maravilla. A ver, yo. Es el mejor móvil que he tenido con diferencia nunca, ¿eh? Y el yo caso es que, claro, tenía escena, o sea, permitía también, era una consola realmente, era un móvil consola, tenía escena porque permitía, el Symbian en esa época todavía era de código abierto, cualquiera podía programar sin tener que pedir certificaciones a Nokia ni nada de eso, programaba alguien algo, te pasaba el archivo .sys y tú lo ejecutabas. Tuvo sus emuladores, tuvo algunos gratis, otros de pago, la mayoría fueron de pago, tuvo todo prácticamente, pero claro, la escena libre, lo que se dice libre, no tuvo tanto boom en esta consola, a pesar de ser más mayoritaria. A pesar de ser más mayoritaria y tener emulación, ya fue todo más de pago, más comercial, ya no fue en ese sentido tanto como. Hombre, pero no, vamos a ver, fue más comercial porque, claro, no era como la. Joder, se vendían, no era como se la GP32, porque ya tenía juegos comerciales, pero juegos potentes sacados por las primeras marcas. Por supuesto. Entonces, claro, y luego aparte tenías los emuladores, entonces yo la vi también como una alternativa porque. Realmente yo utilizaba, para mí, claro, para mi uso, el uso que yo le daba a GP32 era para la emulación. Los emuladores eran de pago, pero que hay que decir que no, yo no pagué por ninguno. Ni yo no quería decirlo el primero, pero ya que lo dijiste tú, yo no pagué por ninguno. Serían, o sea, de pago, sentido, pero yo no pagué por sentido, ninguno. Como consola open source, a ver, muy open source, mucha escena no tenía, pero a nivel de usuario, los emuladores los tenías, ya sea pirateados o lo que sea, pero los tenías. Exacto, sí, sí. Entonces eso es lo que te hacía. Y ahí ya tenías la ventaja, de que le podías meter. Jugar. Ahí le podías meter una MMC de 256 megas sin problemas y de 512, creo. De 512, vamos a ver, en la QD yo tuve una de 1 giga, creo que compré, ¿eh? Puede ser. Que me costó 90 euros, chaval. Ya ves. Una tarjeta de o sea, 90 euros. Mira ahora lo que son 90 euros, tío. Claro, ahí lo llevaba todo. Hace gracia que la consola traía una de 32 megas, puede ser, o de 16 megas, me parece. 16. No sé, traía una, sí, es verdad, pero. La pero que, tenía, que un tío haciendo, tenía un tío haciendo snowboard en la MMC que traía. Pues, que la MMC, para el que no lo sepa, es la SD vieja, por así decirlo. Sí. El sistema antiguo de la SD. Es compatible, es retrocompatible. O sea, la SD es retrocompatible con MMC. Aquí no le puedes meter una SD porque es más moderna. Pero tú sí que puedes meter una MMC a lo que funciona con SD. Y bueno, la Engage es una maravilla, pero vamos, es que fue es, pero es para jugarlos no pero ahí ya para estaba jugar, más asentada, para lo que dijo supo con la PSP el 2005 era desde un punto de vista mucho más comercial, o sea que no era ya, pero aparte de eso ya te digo que la PSP empezó a hacer también lo mismo, no era de, claro. no es open source la PSP, pero tiene los eso. Emuladores la Engage claro, tiene los claro. Emuladores viene claro. La GP2X, soy open source, hostia, eres open source, de puta madre. Pero los emuladores ya las tienen estas dos y aparte tienen todo juegos, esto comercial. Juegos. Espera, exacto, que yo que yo qué quiero, open source de verdad, entonces ya se volvió a hacer la GP2X ya se volvió a hacer todavía más pequeña, quiero decir, a público todavía más selecto. ¿Me entiendes? Porque tú, por ejemplo, en la GP32 tú dices, coño, es para público especializado, correcto. Pero tal, te abarca, o sea, te puede, pues, oye, llegar a más gente porque dices, joder, uno programación, otro ports de ordenador, que a mí los ports, muchos me la tiraban de un tacón, pero bueno, pero emuladores. Entonces yo iba por los emuladores, para mí ya me tenía trincado. Sin embargo, la GP2X, ¿por qué me vas a trincar? ¿Por los emuladores? Si la PSP, la Endgame, tienen emuladores y aparte mucho más que tú. En comercial me refiero. Con lo cual, ahí perdió mucho más. Está claro, lo dijo Molsupo, que yo creo que también la GP32 no tenía nada. Dices, vale, ¿qué tienes? ¿La Game Boy Advance? Perfecto. ¿Y qué tiene la Game Boy Advance? Comercial. Ah, ¿y nada más? No, pues todo lo demás yo. Tiene escena, pero limitada a los que tengan cartucho flash. Sí, bueno, lo que habías dicho, pero muy limitada. Yo, joder, ya te digo, yo nunca vi escena de la Game Boy Advance en la época. ¿Por qué no te informarías? Porque te informaría, porque yo recuerdo haber jugado. Bueno, y como yo incluso, muchos. Vamos a ver, Sito, como a yo Master, muchos. A Master System, NES, funcionaban perfectas. Tuvo también, de ordenadores también tuvo, pero a ver, pero no era tampoco. Es que tenías que estar metido en el mundillo para por eso. Las... Y ya te digo yo, que llegaba muy poca gente, llegó a poca gente, la GP32, pues pero esto no llegaría mucho menos. No era lo mismo lo de la Game Boy, no te daba ni la misma facilidad de uso, sí. ni la facilidad de ponerle una ROM, no podía, la Game Boy tenías pues que eso, y la GP2X para, entonces, ¿qué se le juntó? Pero yo recuerdo... Pues yo recuerdo de todas formas que al principio de la emulación de GP32... se miraba desde la escena de GP32, o al menos lo que yo recuerdo, lo que veía, es que se miraba las cosas que habían en Game Boy Advance y lo que explicaba Sito, por ejemplo, que se estaba preparando un SCUM para Game Boy Advance y luego se decidía pues hacer las cosas para GP32 que daba más facilidades y que quedaba mejor aún. Es que no podía Game Boy. Exacto, porque no podías, pero al principio de la escena de GP32 se tuvo en cuenta la Game Boy Advance, yo creo que un poco como para mirar o para pensar, mira, se pueden hacer cosas así y a partir de aquí decir, uy, pero bueno, mucho mejor en GP32. Y yo decir que eso que en Gates yo la situaría en el mismo intervalo temporal, por mucho que no coincidan en año de salida, o al menos lo que yo viví aquí fue, o sea, la gente que tenía GP32, había gente que tenía GP32 y en Gates, yo las tuve las dos. Yo también las tuve. No a la vez, pero casi, hubo pique, ¿eh? Yo recuerdo que hubo cierto pique, ¿eh? Sí, y había sí, pique, exacto, entre las dos, y la gente GP32 se veía con la forma de... Se la critica que talking. Si vaya mierda de pantalla, que si el side talking a mí me parecía una gilipollez, o sea, eso era una chorrada. A ver, yo la tengo. Tú la tienes en la. Pero ¿a quién le da vergüenza? Si tú la tienes en la mano y la gente prácticamente ni se fija de cómo tienes cogido el teléfono, tío. Eso es una subnormalidad. Y luego lo de la pantalla vertical, vale, habría sido mejor horizontal, pero bueno, pero si la tenía vertical, pues qué remedio, tío. Pero lo de hablar con el bicho de lado, de verdad que daba vergüenza. Pues tú porque es que yo no tengo vergüenza ni la conozco, tío. Pero había... Exacto, tú no tienes vergüenza, pero yo sí. Bueno, la gente se fijaba en eso, ¿eh? Y se podía modificar y podías hablar bien. Toda la gente debe pensar que estoy medio loco. La gente dirá, el Sito, hostia, ese cabrón va con el móvil de lado, el subnormal. Es que era eso, es que era ponerte el móvil... imaginaos eso, en vez de poneros de pegaros a la cara a la pantalla, tener que ponerlo de lado de forma horizontal. Imaginaos la forma horizontal de lo que quede como una cosa que salga de tu cara lo más lejos posible. Te tenías que poner esto en la oreja y... Mejoró mucho la QD por eso. Y por tener una ranura para la MMC, porque eso mató a la Engage como consola y la QD ya la sacaron tarde. Sí. Es una guarrada. ¿El que decías de la...? Que digo que la QD lo que tuvo mejor fue que no tenías que hacer el side talking. Y que aparte tenía la ranura externa de la tarjeta MMC. Claro, hombre, tío, es que porque en la primera, a ver, yo no tuve ningún juego original, pero es que no quería ninguno porque si para cambiar de juego tenía que apagar la consola, sacar la batería, poner el juego, encender la batería. Sin sentido, tío. ¿Quién fue el iluminado que diseñó eso así? ¿Pero cómo podían ser tan subnormales? Esto si es que te salía más rentable, aunque tuvieras original, tenerlos todos metidos en una MMC pirata, tío. Sí. Pero vamos a ver. Mira que tuvo maravillosos juegos. El Tomb Raider, el Tony Hawk eran maravillosos, tío, todos. Voy a cambiar el juego y tengo que quitar la batería. ¿Pero de qué me estás hablando? Dice el otro. Aparte de que estás hablando con una movida, como una empanadilla, tío, puesta así de panto en la oreja. Exacto. ¿Me estás diciendo que quieres cambiar el juego y tienes que quitar la batería? Que te meto un bofetón. Empanadilla fue uno de los nombres que tuvo esta consola. Empanadilla, muy bueno el nombre. Ya te digo, a mí lo de hablar de lado a mí no, la QD no. Pero hablando de la primera, exacto. Lo de la tarjeta, sí. Lo de la tarjeta, mira, a mí al fin y al cabo me dio igual porque los tuve todos piratas. Pero precisamente por eso no compré ninguno. Ya. Pues no compré ningún juego precisamente por eso. Chaval envidiable de juegos de QD, ¿eh? Ya o sea, de juegos de Endgame. Ya lo sabemos, Luis. Pero hay que decirlo igualmente. Sí, dilo. para que la gente lo sepa, por supuesto. Ya me acuerdo que nos llenaste el Dropbox de ROMs de EngageQD, ROMs entre comillas. Que digo, hostia, voy a quitar esta carpeta que se me acaba el límite del Dropbox, tío. Pues. Pues eso, pues. Sí que me acuerdo que yo no me compré ningún juego precisamente por eso. No me importó mucho porque los tenía piratas. Pero precisamente por eso, tío, ¿para qué quiero comprar un juego si tengo que...? Pero era una maravilla, la consola era una maravilla, y punto. Y, a ver, y la llevabas luego como salió móvil. Salió un periférico para meter dos juegos a la vez, incluso, tío. Y encima, era eso, era que yo la tenía como móvil y ese era mi móvil. Y como consola tenía la GP32, y como consola tenía la GP32, o sea que no tenía por qué elegir entre uno y otro. Yo usé la Game, la QD, porque tengo las dos, pero el que yo compré en la época y usé fue QD y la utilizaba como móvil, tío. Como móvil y como todo. O sea, escuchaba música en él y veía pelis de aquello, o sea, y de aquello era muy novedoso, ¿eh? En serio. Que sí. No era tanto porque tenía la gente esos móviles, tío, de Nokia, sobre todo, que reproducían vídeos, que te mandaban por ¿cómo se mandaban, tío? MMS. ¿Sí? Los SMS, pero se mandaban por WhatsApp, tío. Tenía Bluetooth también. Se lo mandaban por Bluetooth, tío. Bueno, los vídeos no... Es verdad. Es verdad, que se mandaban esos vídeos cortos por Bluetooth, tío, no sé dónde te los guardaban. Sí, hombre, era así. Joder, tío, ¿cómo pasa el tiempo? Si no hace tanto, tío. Y te los guardaba en la ranura de los SMS, en la menú de los SMS, lo que recibías por Bluetooth. Vamos a ir avanzando, si no, que... Vamos a ver. GP2X fue una consola que la gente esperaba mucho. Esperaban que fuera una GP32, pero más potente y con cuatro botones. Y con los fallos mejorados, o sea, con batería, con cuatro con botones. Batería, por supuesto, va a salir con batería. Va a salir con batería, va a salir con un stick mejor, va a salir con... Anarchy, que había probado una, y Anarchy dijo, el stick es como el de la Neo Geo Pocket. Y todos, ¡buah! El mentiroso de Anarchy, ya le vale. Nos engañó a todos, nos engañó como con las Civico. Luego salió y la consola del stick es el stick, peor stick que he probado jamás en mi vida, ¿eh? Es el peor stick que he jugado más nunca en una consola, tío. Es que tenía un recorrido más largo que el de uno analógico y sin embargo era digital. Y en vez de tener cuatro direcciones o ocho colas diagonales, tenía 12 o 24, no sé cuántas tenía, una cosa rarísima. Sí, 12 tenía. Hecho, 12, pero. Al poco de salir, sacaron. Pero ¿cómo se le ocurre hacer eso? ¿Eran dos por diagonal o qué? Sí. Una cosa rarísima. Pero sí, un poco absurdo. Pero ¿y el, se le el tacto del botón era malo también? Sí. El tacto del botón, si lo recordáis, era muy pequeño. No, pero que sacaron un botón enseguida para reemplazar el propio joystick para darle más superficie para el dedo. Un joystick era para hacerlo cóncavo. Sí, exactamente. Lo mejoraba un poquito, pero no servía tampoco mucho. Luego, aparte, los botones normales sí que tenían bonus. El L era raro, pero la consola era china. Era de tacto, quiero decir, era tacto chino, barato. Sí, era malísima, tío. Los acabados, todo. El joystick o lo pegabas o el de serie se te caía. La pantalla te hacía rayas. O sea, tenía como scanlines, como si fueran scanlines la pantalla. Tenía el refresco, lo veías en la pantalla, lo veías cogías de lado, lo veías. Era fatal. Sí. Pero bueno, sacó los cuatro botones, ¿eh? Hay que decirlo. Luego al final no salió con batería, salió con pilas. Ya, vaya cagada. Salió con pilas. Y además las pilas duraban 5 minutos de reloj, ¿eh? A mí, yo no entiendo a la gente, pero yo desde luego, ya no con recargables, con pilas alcalinas, a mí no me durará nunca más de 2 horas, ¿eh? A mí 5 minutos. Y yo no sé si es que la tenía. Hasta que no compré la batería aquella que diseñó Jojo, que era una batería. Con un móvil. Que se colaba detrás. No era con un móvil. ¿Eh? No era con un móvil esa batería. Era una batería que hizo un chaval de GP32 usando una batería que existía para cargar. Una batería auxiliar para DS y para PSP que había. Le hizo un acople que se enganchaba en las pilas de la consola. Sí, es que la vi yo esa para hacerla, me pasó lo mismo. Y mira, sí. era un tocho gordo atrás. Pero lo único que hacía era aumentarte el peso, nada más, no te molestaba para jugar. Gracias a comprar eso fue cuando pude disfrutar un poquito más la consola, tío, al tener tanta batería, si no, no lo hubiera disfrutado nunca. Yo me tuve que comprar el adaptador a corriente, la ranura de los cascos se soltaba, cuando le metías o le sacabas dos veces las auriculares, se soltaba y tenías unas maracas. El joystick se caerá, la pantalla te la rayas, las pilas pronto volarán. Otra canción. Hubo una tirada que es que las pilas duraban 5 minutos, la mía era de esa, y de hecho la compré en segunda mano y la vendí porque digo, es que la tengo, de lo poco que he vendido, también bueno, ya... También porque te la dieron unas condiciones un poquito guarras. Bueno, eso sí. Un saludo para Rafa Gel. A ver, también, mira, también otro fallo que tú tenía, la consola tenía un doble núcleo, pero el doble núcleo al final solo se usó para el DivX. Sí. Y decías, hostia, el DivX molaba, porque tú le metías una película entera en DivX y potencia tenía. El problema es que el DivX tenía que ser muy con el codec muy concreto, con el audio en MP3 muy concreto. No podía tener muchas variaciones, porque como le ponías el audio en AC3 o en algo raro de eso, ya no te lo cogía. Sí, o desincronizaba. La consola tenía potencia de sobras para reproducir DivX nativamente, pero el software con el que la habían hecho tenía unos requerimientos muy precisos para con las películas, y muy también decir que aceptaba ya tarjetas SD y sí, de 2 GB. Eso sí, claro, esa fue la gran mejora, por eso lo menos. Fue una mejora importante y que tenía la salida televisión. La salida televisión que también era un poco guarra. Porque tenía Super Video. Le necesitabas poner ese acople y luego después del acople necesitabas el cable largo. Sí, dos cables. O sea, no era que te vendían el cable largo y ya está, sino que era un acople y luego el cable largo. Era, creo, el de Super Video y no sé si el amarillo y el blanco. No me acuerdo, yo los tengo por ahí, por algún cajón aún. Sí, claro, el de vídeo y los de audio. Pero no era el de vídeo normal, era el de Super. El de claro, ese vídeo. Y luego los dos que ha dicho de audio, el rojo y el blanco. Y tenía también, hicieron una Cradle también para que admitiera. La base de carga. Sí, la base de carga. Con el TVU también, sí, incluido. Sí, también tenía para meterle joystick USB. Y también hicieron una base de carga más pequeñita de Archer, fue quien se dedicó a eso, ¿no? Un saludo para Archer, que a lo mejor que no creo que nos escuche, pero bueno. ¿Esto lo tuvisteis vosotros? ¿La base? Yo la base de Archer en una compra del foro acabé en un pack, acabé teniéndola. Lo que pasa es que nunca le he dado uso. Pero tiene un par de USB que puede conectar un joystick, no sé si es HID o uno de estos, un estándar. Y aparte de eso, tiene base de carga. Y otra gran cagada de esta consola, tío, es que no tiene ningún tipo de conexión de estas inalámbrica, tío. Esa fue otra cosa que dijeron que también iba a tenerla. Coño, a través de periféricos y tal. Encima, es eso, encima no lo tuvo a través de periféricos. Por lo menos tenía un USB estándar, creo recordar, ¿no? El USB era un mini USB estándar. Sí, era micro USB. Mini. Micro es el de ahora de los móviles, este era el mini. O sea, el de los mandos de PS3, ¿no? El de la Engage, sí. Y... Pues no tener ninguna en esta época ya, estamos hablando ya de 2005, no tener wifi, no tener tal, nada, ya nada, de... Nada. Muy mal. Fue una decepción, pero total, bueno. Total, porque yo tuve suerte y se la compré a Chucas, pero también se la compré de segunda mano, al poco de haberse la comprado, porque Chucas siempre ha sido así, se cansa mucho y luego las vende. Pero me decepcionó mucho. Luego salió una versión de la consola ya que creo que le pusieron batería, le pusieron también un pad, en vez de un stick le pusieron un pad con 4 botones, pero ya era... Y pantalla táctil. Pantalla táctil era una chorrada porque a esas alturas sí, ya... Sí, bueno, eso la Wiz, ¿no? No, las GP2X... Ah, es verdad, modelo, no, sí, modelo, porque sacaron 2000, la F100, la F200... El modelo F2000. Sí. El modelo F2000. La F200, ¿no? 200... F200, perdona, eso, F200. El modelo sí, F200. Sí. No, ¿cuántas hubo de estas también? Tres. Hubo tres, dos que eran prácticamente igual, o sea, la primera tirada, luego otra que era igual la que esa, edición. Pero creo que habían... Madre mía, yo no, algo. Y luego no sé la blanca. Ni cuál tengo todavía, tío, no sé ni cuál tengo, pero la que tengo yo es una mierda, tío. ¿La blanca tenía batería o no tenía batería? Tengo esa duda. Iba con batería, ¿verdad? Vamos a ver, está. A ver si ahora hago memoria, si no lo voy a mirar en un momento en la wiki. La First Edition fue la de betas y la que mandaron los desarrolladores. La que pringamos. La que duraban las pilas 5 minutos beta, y demás. La que la gente hacía de beta testers gratuitos. Exactamente. Yo fui uno de esos también. Exactamente, entonces... De un producto inacabado. Mis promesas de mejora, que nunca vendrán. Yo tengo la de la foto de la Wikipedia que estoy viendo ahora. Sí, bueno, es que es la 100 y la 200 no tienen apenas diferencia. La 100 y la primera. La 200 es la blanca. Pues la mía es la negra. Así que... La 200 es la blanca, ¿no? Sí, mira. Lo pone aquí en la Wikipedia, está la foto. New Model F200, la blanca, con el touchscreen. Y con el pad de Medel Stick. Ah, vale. No, entonces, espérate. Vamos a ver. La que no hubo apenas diferencia fue entre la First Edition esa de los beta testers y la siguiente. Sí, mira, está la First y la F100. Vale, pues esa yo tengo creo que tengo la F100. Tú yo. Tienes la 100, casi todo el mundo tiene la F100. La First salió 10 unidades, 20 unidades, una cosa muy... Yo tengo la First, que se la compré a Chucas. ¿Sí? Yo también tengo la First, la compré... La compré y al cabo de no sé cuántos días la tuve que llevar a reparar porque se había roto el hierro de las pilas. Es que a mí sí que me dura más pilas, de lo que decís. Sí que me dura más, pero... Porque tú tenías esa versión, tuviste suerte. A ver, mira, la consola pegó un boom porque ya no era 100 MHz, ya eran 200 y aún se podía overclockear un poco más. Sí, 200 de dos cores, ojo. 200 de dos cores, pero que el segundo core no se usaba para... El segundo core no se usó nunca. No se usó nunca. Entonces, nada más el 2DBX, lo que tú dijiste. Pero ya tuvo 64 megas de RAM. Sí. De 8 a 64 fue bastante. Eso ya permitió emular Neo Geo, permitió emular los juegos de Scum todos, hasta el Monkey Island 3, aunque no tenía resolución bastante, pero lo emulaba bien de potencia. Pero ¿qué pasa? Que es que, joder, es que estabas asqueado, jugabas asqueado, decías, vale, hostia, puedo emular ya hasta Super Nintendo un poquitín mejor. Super Nintendo no llegó perfecta tampoco, ¿eh? Amiga. Pero bastante mejor. Eso sí, ya el Amiga también. Ya llegó. Pero es que tampoco aumentaron la resolución y la pantalla era peor. Sí. La pantalla es que era peor. Tenía la misma resolución, pero era peor. Peor que la de la Flu. La Blue, perdón, la Blue. Bueno, y que la Flu también porque aunque era retroiluminada hacía rayas. Es que era... No aumentaba, era 320x240 igual cuando ya había salido la PSP, que tenía una pantalla más grande. Exacto. Esa es otra. La gente que decía, no, es que es cuadrado y no hace falta... A ver, se lo hubiéramos perdonado, porque total para lo que emulaba no hacía falta más resoluciones, la verdad. Sí. Pero que hubieran puesto una buena, tío. Sí. No la basura de pantalla que le pusieron encima, de que en resolución estaba anticuada, pero decías, vale, se lo permitimos porque no hace falta más. Pero coño, que me pongan una buena, que no me pongan esta puta basura. Sí, que era peor. Entonces, inciso, entonces la que yo tenía era la... Bueno, la que sigo teniendo... Bueno, yo tengo la Wi-Fi y la F200. La Wii ya hablaremos de ella, pero salieron tres modelos, la FC, o sea, tres modelos, no, cuatro, la First... No, pero vamos a ver, Encore, la Wii, vamos a encontrar como otra consola distinta. La Wii es distinta consola. Sí, es distinta, no, sí, pero son cuatro modelos, pero escúchame, son cuatro modelos de la GP2X. Es la First, la 100, la 200 y la 300. La 300 es una Wii, pero con la forma de la GP2X. Que simplemente es eso. Y la F200. Pues no la vi en mi vida, macho. Sí, sí. No, esa sí que salió una tirada muy corta, pero existe. Pues también. Mira lo que se aprende, escuchando Pixelacos podcast, sí. Chicos. Y en mi vida la vi. O sea, pero que tiene el mismo de las dos, la doble cruceta y. Es exactamente igual que la. O sea, de potencia, de. Bueno, realmente no hay mucha diferencia entre la Wii y la. Y además fue también una especie de tirada pequeñita también para desarrolladores, pero se llegó a vender. Para desarrollar luego la Anarchy otra. Llegó a venderlo un poco. Que hombre, la Wii ya tuvo un procesador bastante más potente. Sí, pero joder. Pero potente. Básicamente lo que añadía eso era la F200, pero ya metía el táctil y era blanca y la cruceta también estaba mejor. Sí. La Wii, que me hacía gracia que decían que primero iba a llevar dos crucetas, ¿acordaos? Sí. No, las llevó. Y por eso se retrasó el lanzamiento. Los primeros prototipos, a raíz de que Puck fue, ¿no?, el que le sugirió, oye, no hagáis dos crucetas que la vais a cagar de nuevo, son normales, ¿en qué coño estáis pensando? Y ahora le vais a poner. Y dijeron, vale, no le ponemos dos crucetas. Y la partieron y le hicieron cuatro botones, la cruceta, los cutres. Sí, lo partieron, pero bueno, pero eso se le retrasó eso y el. Y por otra cosa más, ahora no me acuerdo. También tenía la misma RAM. Y aparte decían que en un principio, sí, la consola va a ser totalmente retrocompatible, todo lo de GP2X funcionará aquí. Y al final fue mentira. No, había que recompilar. Sí, una cosa que no hemos dicho, otra característica que la anunciaron a bombo y platillo es que tenía Linux. Entonces querían, por un lado, querían captar a todos los frikis de Linux, Linux es el mejor, Linux es el mejor. Y aparte... otra cosa que si era verdad en parte era que si tenías un emulador en Linux, con recompilar con X librería, más o menos automáticamente casi que tenía. No, es verdad a media, pero casi que tenía los emuladores de Linux en GP2X. Para procesadora ARM. Exactamente. Yo recuerdo que enlazaban esto. No sirvió de mucho. Para los profanos, cuando hablaban de esto, nos decían: y con esto tendremos emuladores de PlayStation tranquilamente, de la Play 1. Sí. Y yo ahí también lo enlazaría con eso, con que enseguida estuvo la PSP a la vez en el mercado y enseguida podías jugar a cosas como de Play 1 mejor que en un emulador. Mejor no, perfectas, que eso no lo suele tener en un emulador. Mucho mejor, exacto. Es que la baza ya no perdía incentivos. O sea, sí, tenías Neo Geo. Que durante unos meses yo fui a lo que jugué en la GP2X, a la Neo Geo y al Amiga un poquito por curiosidad, pero no dio casi nada, casi ningún aliciente a nivel jugable tampoco para dar el salto. Y encima lo jugabas asqueado por las pilas y por el mando. Sí, por el poco tiempo, por el mando, y lo que dice Marsupo, las mentiras. ya no lo que he dicho de Anarchy, sino lo del CryEx, que fue el distribuidor en Europa prácticamente, incluso el que se las vendía a Anarchy, el espabilado decía, sí, sí, esta consola ya tenemos preparado un emulador de Super Nintendo. Sí, porque ¿Tú te acuerdas de aquello, Encore, que decía sí, que ya lo tenía preparado? Lo que hicieron iba a fue, de los programadores así más importantes de la escena, el Reel y el Cardboard y demás, empezaron a distribuir eso, unidades de testeo de la GP2X. Y para que cuando saliera a la venta ya hubiera escena. Entonces, claro, decía, no, es que tenemos preparado un emulador de tal, de cual, de Super Nintendo, de Play tenemos, va empezando a funcionar, pero todavía no lo tenemos, pero cuando salga a la venta lo tendremos. O sea, crearon bastante... El Carthur CryEx aseguró que el emulador de Super Nintendo lo tenían ya prácticamente listo y que para un mes o dos meses después de salir la consola, el emulador de Super Nintendo ya iría perfecto. Y aún lo estamos esperando, ese emulador. Era un puto... No, pero si otra de sus bazas era, como dijo Monsupo, si otra de sus bazas era, uy, ahora va a ir bien, va a ir de puta madre, PlayStation... Y dice, venga, cualquiera es que tenga una PSP dice, ¿pero qué me estás hablando? Mira, timaron a todo el mundo con mentiras. Y este chaval, ya se sabe que este chaval es un mentiroso, todo lo que ha hecho luego con la Pandora. Este chaval hoy día se sabe que no tiene nada de credibilidad, que es un embustero, un farsante y un ladrón. Pero en esa época no se le conocía mucho y dijo eso, pues hostia, tampoco tenía por qué dudarlo, ¿no? De su distribuidor. Sí, hombre, y también sobre todo cuando ya venía de la GP32. Claro, claro. Lo que parecía que se podía proyectar. Si la GP32 ya emula casi el Mario World, pues diría, hostia, hasta la emulara perfecto. Perfecto, exacto. Y si te decían lo de PlayStation, pues también colaba. Y si te decían todo, pues colaría, viendo de lo que venía, pero no. Se quedó en eso, en promesas que se llevó el aire. Mil promesas de mejora que nunca vendrán. El joystick se caerá. Muy bien. Luego, después de la Wii, ya hemos hablado de la Wii también, que era básicamente lo mismo, más chiquitita la consola. No, pero vamos a hablar un poco más de la Wii, que esta es de la que quiero decir yo, sí, por sí, lo menos, cosas buenas, ¿eh? Lo que ha dicho Encore, de la GP2X, el último modelo fue la Wii, pero luego ya salió la Wii con dos crucetas. La F200 ya estaba bastante bien, porque ya sí traía su batería, ya sí traía... El pad estaba bastante bien, la pantalla era táctil, estaba mejor... ¿Pero tenía batería seguro? ¿Está confirmado eso? Eso no lo sé. Eso es un recuerdo que tengo yo de memoria, es que yo no la he tenido esta consola. Yo eso no lo sé porque no la vi en mi vida, tío. ¿Cómo la conseguí? No me acuerdo cómo conseguí la Wii. Te iba a decir la 200. La F200, ¿te acuerdas que no, me la regalaba Anarchy por ganar un concurso de diseño? De la portada del DVD de la recopilación de los programas. El DVD del disco, sí, que salía el niño ese con la gorra ahí, sí. Exactamente, que nunca llegó a salir, no lo sé, o sea... Sí que salió. Ah, es verdad, hizo una edición para los que fueron comprando la consola y demás. Sí. Pero bueno, que eso, que... Y por eso tengo ya la GP2X, lo que pasa es que no le di mucha caña. Por eso no estoy seguro yo si tiene pilas o no, pero la Wii sí seguro que tiene batería y no me acuerdo si... Si hablamos de la Wii, entonces sí, ya ese ya te lo confirmo yo todo. Sí, que sí, es la que pero más, no me acuerdo, que creo que también fue en otro concurso o otra cosa, o que me lo dejó más barata. ¿Compraste a alguien barata en algún pack o algo de esos que comprabas tú? Yo creo que se la compré a Anarchy, también ningún descuento de que no me... De que a lo mejor yo le pedí algo, no me lo consiguió. ¿No serían aquellos packs que puso él que tenían las cajas rotas? Sí, puede ser. Sí, era de esta de tipo outlet, ¿sabes? Fue una consola tipo outlet. De tiene esto roto, me la han devuelto por no sé qué, no sé cuánto. Y ya fue, sí, digo, bueno, venga, pues por ese precio sí me interesa. Y también la tengo por coleccionismo, pero no... Sí, ya Super Nintendo va bien en la Wii, va Neo Geo, pero poco más. Tampoco es a mí me hubiera gustado tener esa porque era así más chiquitita y sí, eso, pero como ya era cara ya digo, va, yo pa' qué, total, ya a estas alturas. ¿Pero de cuál estás hablando ahora? ¿De la Wii? De la Wii. Wii, no de la GP... O sea, Wii, la Wii. Ah, vale, pues con la de la pantalla táctil, con el puntero y todo el rollo, sí, ¿no? La F200 sí, sí. Ya también tiene la táctil. Sí, es que esa yo de esa no hablo porque, ya te digo, no la conozco, no la vi en mi vida. Yo de la Wii, por ejemplo, yo esta es la que más partido le saqué de este tipo de consolas. Porque aquí ya dices tú, va Neo Geo, este ya van de puta madre todas. Ya de puta madre todo. Pues yo, por ejemplo, esta... Con 533 MHz ya me dirás. Claro, vamos a ver, estamos hablando ya de una... En esta, y ya, bueno, que funciona con micro SD. Creo recordar, ¿no? Ahora mismo... No, SD normal. ¿SD normal? Sí. Hostia, bueno, no sé, pues... Recuerdo que había gente que decía que la overclockeaba un gigahercio o algo así. No sé, pero esta ya va. Se habló de Dreamcast. En esta consola ya se hablaba de Dreamcast, incluso decían. Sí, sí. A mí me hacía gracia porque a cada consola que salía ponían el límite como más alto, ¿sabes? Era más como... alto, ¿eh? Y se está empezando a emular ahora Dreamcast. Coño, tienes que decir eso. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a vender? En aparatos. A nivel. Me refiero a nivel usuario. O sea, que por ejemplo, la GP2X la gente empezaba a decir, bueno, ¿y emular a Super Nintendo? Y era lo máximo que decían y que no llegaba. Y en la GP. O sea, en la GP32. Estaba vendiendo que emulaba PlayStation. La siguiente te venden que emula Dreamcast. Pero, claro, pero no es vender. Digo los usuarios a la hora de hacer preguntas en los foros. Ah. De oye, ¿hasta dónde emula? Emula hasta tal. Y el hasta tal siempre era. Hasta Dreamcast que no lo emula todavía nada. Siempre era lo que no emulaba, ¿sabes? Y era curioso. No sé si os acordáis, en GP32 se llegó a preguntar por un emulador de Nintendo 64, que creo que llegó a haber una beta o una super alfa o algo. O sea, que no se podía jugar a nada, pero se llegó a trabajar o alguien llegó a hacer algo. ¿Para Wii? No, para GP32. Para GP32 se fue. Game Boy Advance fue para GP32. Para GP32 hubo un emulador de Game Boy Advance que iba lento, aprovechándose de que tenía un procesador. Pero eso era medio jugable algún juego en el Visual Advance aquel, yo lo recuerdo. Lo que pasa es que la consola, es lo que hemos dicho, la consola tenía 8 megas de RAM y ahí no le cabían, la mayoría de juegos de Game Boy no le cabían en la propia RAM de Game Boy Advance. Entonces no podía ejecutar. Físicamente era imposible que ejecutara prácticamente ningún juego. Y eso de que era jugable. Bueno, pero eso fue. Pero se aprovechó gracias a que era la Game Boy, era también una procesadora ARM. ARM, sí, la Game Boy Advance. Hubo virtualización. Pero Nintendo 64, no, por Dios. Exacto, virtualización. Nintendo 64, no, tío, que va. No. Eso fue en PSP. Pero se dijo, o sea, igual que estoy diciendo. Sí, se dijo que la GP32 se podía pensar en hacer algo, intentar hacer algo en Nintendo 64, que nunca llegó a ver nada, ni mucho menos. Pero no, hombre, ni nativo habría podido hacer algo con los mismos filtros que Nintendo 64. Nativo lo hubiera costado, o sea, que emulado mucho menos. En PSP se pudo hacer algo de Nintendo 64 gracias también a la virtualización, pero tampoco llegó a mucho, ¿no? Que iba muy mal, yo sí que lo tuve en PSP y... Iba como iba gracias a la virtualización, que era el procesador de la misma familia, un MISC, pero si no, nada, ¿no? Pero es que es eso, yo me acuerdo yo que la Wii decía Dreamcast, y Dreamcast se está empezando a emular ahora en Android, lo que digo, que son octacores y que van a 2 GHz, ¿sabes? O sea que, como para emularlo aquí en esta época. Sí, sí. Con ya, pero 64 en esta, por lo menos en la Wii sí que iban bien ya todos los emuladores, iba de puta madre. De hecho, ya te digo, yo no sé, será eso, era la SD, yo... No, joder, pues me vino con ella, tuvo que ser cara entonces en su época, porque ahora se abarató. Todas a precio de salida rondaban los 200, ¿eh? Hostia, pues es que te digo, yo la tenía con 8 GB y me vino ya con todos los emuladores. Aquí, por ejemplo, sí jugué bien a SCUM, aquí sí, ya táctil con el tal, que las otras no. Y la pantalla se ve... De lujo, es la mejor pantalla, una de las mejores pantallas que jugué yo en portátil. ¿Qué problema hay? Un poco pequeña, ¿vale? Sí, porque la consola en sí es muy pequeña, muy compacta, muy portable. A mí no es un problema eso, para mí es un punto a favor, para mí, o sea, a ver, si quieres una grande, vale, pero si la quieres para llevarla a la mariconera, para mí es un punto a favor que sea No, hostia, eso está claro, estamos hablando de unas dimensiones parecidas a la Game Boy Micro, tío. Ojo, ¿eh? Un poco más grande, puede ser, pero poco más, ¿eh? Y ya te digo, también unos buenos materiales, se ven mucho mejores acabados que, joder, que la GP2X, tío. Se ve que aquí, oye, lo cuidaron un poco más esto. Y ya te digo, lo de la pantalla, esta sí que es una pantalla OLED de una gran calidad, un colorido, se ve bestial, se ve bestial. ¿Cuál es el problema para mí de esta consola, tío? Pues ese, el de la doble cruceta esta, tío, que es raro, ¿eh? Es difícil acostumbrarse, para muchos juegos es... Y porque la hicieron combo, y menos mal que la partieron, que querían que fuera una cruceta normal también, ¿eh? La segunda. Sí, o sea, exacto. Yo ahí ya te digo que no sé cómo sería o cómo se jugaría así, pero bueno, tal y como salió no... Y para pulsar. No es la manera más tal, tío. Pero sin embargo, yo esta, por ejemplo, la utilicé mucho. Fue la que empecé a utilizar, voy a contar como anécdota, la que empecé a utilizar para grabar los podcasts de Pixelacos y para prepararme algunos juegos. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Cojo, tiro de mi Wii. ¿Y de qué plataforma vamos a hablar? ¿De qué saga vamos a hablar? ¿De qué tal? Y me cojo y me voy a rejugar juegos o me voy a jugar juegos por primera vez. De esto que hablamos. Y encendía y en mi tarjeta estaban metidos todos los catálogos de MAME, de todo, lo tengo aquí. Y la usé mucho, esta llegó a ser... Prácticamente llegó a monopolizar mi mesita de noche, donde estaba. Y esta consola es la que yo recomiendo para quedarte con una. Quiero decir, si alguien dice, bueno, tío, pues estos frikis están aquí hablando de consolas, tío, ya obsoletas, tío, que no tienen tal o lo que sea, ¿cuál puedo coger yo? Que bueno, llegará otra también muy recomendable por calidad-precio, que hablaremos, supongo. Sí. Y que ya sabéis cuáles todos. Pero bueno, yo de recomendar una, si no te importa pagar un poco más o tal, yo recomiendo esta consola. Y sobre todo, el tema de la pantalla táctil es lo que marca muchísimo la diferencia, aparte de las calidades, de la otra que hablaremos. La pantalla táctil para jugar, si te gustan como a mí, las aventuras gráficas de LucasArts, sobre todo ciertas aventuras gráficas, se puede jugar ya mucho mejor con la pantalla táctil, tío. Que sí, que yo soy en contra de jugar a este estilo de juegos, de aventuras gráficas o de Age of Empires cuando sale para Play 2 y todo esto, o Populous o rollos así que son de jugar con... Yo me acuerdo de la Play 1, jugar con el... Sí, con ratón, con táctil. Exacto, o juegas con ratón o juegas con táctil a este estilo de juegos. Y la Wii esta te lo ofrece. Y para mí, ya te digo, es la mejor consola de emulación de este estilo. Luis, ¿cuánto pagarías por una de segunda mano? Por una Wii, por curiosidad. ¿Por una Wii? Por una Wii, entiendo que de segunda mano ahora, no puedes... Sí, no, coño, claro. Yo también, depende. Yo te la... O sea, yo, por ejemplo, la que yo compré, la compré con su caja, otra caja con la funda, con la tarjeta, todo ya metido, y no me llegó a los 100 euros, tío. Vale, todo lo que estamos hablando de cerca de 100 euros. Vale. No, por hacerme una idea de qué precio estamos hablando. Hostias, Molsupo, y te estoy hablando de años atrás. Es que el problema de esto ya sabes cómo va, tío. Cada vez queda menos, cada vez hay más coleccionista, cada vez hay más nuevo fan de los videojuegos, y cada vez de estos artículos hay menos. Porque los fans que ya los compraron y no los venden... No los faltas. Madre mía. Desaparecen del mercado. Estoy viendo ahora mismo... Me ha dado por buscar Wii en eBay. Mejor no lo mires. Mejor no mirar, vale. No jodas. Vale. Antes me compro una Panacube, por ejemplo. Bueno, yo no sabía cómo estarán los precios. Todo. Yo te lo digo que para mí no fue muy cara, ¿eh? No fue muy cara. Para mí me costó bastante menos de 100 euros, pero te estoy diciendo que yo lo que bajara por 100 euros... yo la compraría. Vale. No, pero la como compraría. Decías de recomendar ahora, si se recomendaba alguna, recomendar esta, a lo mejor, vale, tener una idea de qué precio. O sea, está el handicap del precio con esta. Sí. Hostia, claro, es que no lo sé, pero ¿cuánto? A ver, yo no pensé que costara mucho. Yo digo, joder, si la encuentras por 90 euros o bajando de 100 euros, para comprar otra de este estilo que te van a costar 60, 70. Pues si esta te cuesta 100, yo te la recomiendo. Por 20 euros, 30 euros, esta es mucho mejor que cualquiera de las que hemos hablado. No es una diferencia de 20 euros. Hostia, vaya cómo oscilan estos los mercados, tío. Anda, no me jodas. Busca. Y ya te digo, yo la compré con caja, con funda de la caja, todo original, de Wii, todo el rollo, y me costó, hostia, no sé lo que me costaría, tío, pero no pasó de 80 euros. Todo tiene su momento, pero vale. Bueno, anda, pues... Pues nada, chicos, yo te la recomiendo para que los que no les duela. Para los que son ricos y quieran gastar su dinero. O para los que las cuente, la encuentren por menos de 100 euros. Claro, yo no sé qué costará. A ver si van a decir, joder, este tío, ¿cómo está flipado? ¿La recomienda una consola de 200 o 300 euros? No, yo la recomiendo a precios de menos de 100 euros. Sí, a menos de 100 euros sí está bien. Hostias, para mí me parece una pasada, ¿eh? Yo soy de las que más uso. O sea, es la única que uso ahora para esto de la emulación, la única que uso, cada vez la uso menos. Ya sabéis que me estoy volviendo un purista de los putos videojuegos, me estoy volviendo un purista asqueroso. Un purista de los que juegan con R. Te adelantaste, iba a decirlo yo de purista pasa un asqueroso, pero ya me adelantaste tú, muchas gracias, exacto. Me estoy volviendo un poco asqueroso en esto de los juegos, ya quiero el juego, la consola con el mando original, no me vale un mando clónico, o sea, ya... Y jugar con RF... Ojo. Desde que le ha tocado la lotería a Luis, se piensa el tío que es ahí el millonetista asqueroso. No, de eso nada. Ya quisiera yo, poco a poco, con mucho esfuerzo, voy consiguiendo los juegos originales. Pero bueno, el que pueda y eso, esta consola, ojito con ella, que tiene guerra que dar. A día de hoy, este ya no hablo de joder lo que supuso. Digo que a día de hoy, hostias, es un consolón, pero bueno. Pero para llevarte todas las... Muchísimo mejor que un móvil, muchísimo mejor que una PSP, muchísimo mejor que cualquier consola de estas chinas. Para mí, a día de hoy, es esta para emular lo clásico, ¿eh? Estamos hablando, de 16 bits para abajo, MAME, etc. Incluso SCUM, que aunque lo veo un poco pequeño, porque para esas cosas, joder, tendría que ser un poco más grande para tocar la pantalla en el sitio correcto. Por eso te decía yo, Incor, lo de la... No, a ti sí, tú que decías, wow, la pantalla no lo veo, que sea pequeña, lo veo guay. Para el Scum, sí, para el Scum, para jugarlo portátil sí que es pequeña, sí. Claro, sí, porque tienes que tocar justo donde es el rollo, que te diga sí, y tal, sí, pero sí, bueno. Es eso, complicado, dicho, complicado. Que no me enrollo más, que está el que pueda, que se la pille, tío, que de puta madre, vamos. Muy buena consola. Bueno, esta consola tuvo luego una sustituta. Que decían, no, la hemos dejado de fabricar para fabricar más unidades. Y al final sacaron la Kanu, la GPT-2K. Kanu, Kanu. Kanu. Kanu, Kanu, Kanu. Que era más yo grande. De inglés, y de inglés sano yo, ¿eh? De inglés lo digo yo, lo pronuncio yo. Mira, Kanu. Sí, eso es español, que perfecto. Era castellano de la meseta. Y la consola pues prácticamente era la misma, era casi igual. Era, o sea, idéntica. La habían hecho, decía que la han añadido no sé qué, o OpenGL o algo así, decían que la otra no tenía, pero al final no se usó nada. Y era lo mismo, también decían, va a ser retrocompatible con la otra, y luego resulta que aquí también tenían que reprogramarlo todo, recompilarlo, tenían que... Era una recompilación casi automática, pero había que hacerlo. O sea que si no tenías el código fuente de un emulador no podías... O sea que fue una cagada también, decir, ahora esta consola que está saliendo medio bien, si hacéis una que es la misma, cojones, ¿por qué no hacéis que sea compatible directamente? Pero esta ya salió en el 2010, ¿eh? O sea que estamos hablando ya de épocas más tempranas. Sí, 2010 sí, que no, ya... ¿Esta era de los mismos o era también de la misión? Sí, sí, la sucesora. Se llama GP2X también, como la Wiz. Yo sí, a la Wiz la llamo solo Wiz, para no liarme. La llamo Wiz y a esta la llamo Kanu. Pero realmente es GP2X. Y luego Kanu. GP2X Kanu, que al principio se le llamaba Wiz Kanu o Kanu Wiz o algo así. También se le al principio le iban a llamar también así... Algo así le van a llamar también, o sea que es la sucesora de la siguiente, ya está, sucesora sí. O incluso otro modelo de la misma, podríamos decir, porque es que no cambiaba prácticamente nada, salvo el tamaño, era un poquito más grande, pero vamos, que no... La forma cambió un poco y sí que ya cambiaron los de la doble cruceta, ¿eh? Hay que verle ese... Eso sí que por lo menos hay que hacer, es que los chinos son la hostia, los chinos son la leche, se cree que por ser coreanos son más listos que los chinos, tío, y parece que lo hagan todo a lo random, diciendo, aquí vamos a poner esto, la gente nos está escribiendo y nos está diciendo que quieren esto, va, nosotros ni puto caso, nosotros nuestra bola y arreglado, y cada uno iba a su bola, tío, o sea, sacaban las consolas como les daba la puta gana sin pensar en la gente, no sé. Son unos frikis sin solución, cuya misión es la de ofrecer, en cambio de todas las GPs, por otras versión Blue. Son unos frikis de gran valor, que tienen una cara superior. Son intercambiables, son irrompibles, son el comando G. Pero... Comando G, pero... Comando G, pero... GPSwap, comando G, pero comando G, pero es Real Media Camp. Si te sabes comportar, la GP te cambiará. Venga, vamos a ganar todos con el GPSwap y con Carrefour es posible. Bueno, de esta consola ya está, mucho más que decir, no mucho más que decir, pero como has dicho antes, a la vez que la Wii. Salió la Dingo A320. La Dingo. La Dingo A320. Que esta consola, a ver, esta consola en realidad era una consola de estas. Era un PMP Chinorris, por así decirlo. En esa época, un poquito antes, ya habían salido varios PMPs Chinorris que eran como consolas disimuladas. Que tenían emuladores incrustados de forma totalmente ilegal. Emuladores que son gratis, pero que no lo puedes hacer sin permiso, no lo puedes poner sin permiso. Como el Final Burn o cosas así. Y los chinos te los ponían ahí. Pero eran PMPs que no tenían prácticamente botones, que no tenían... La emulación era cutrilla. Pero la Dingo, cuando salió, ya de por sí, incluso con su propio sistema operativo, te permitía programar para ella. Pero al poco tiempo hubo un chaval que se llamaba Bobo, un chaval español, de Valencia concretamente. Que no era un Bobo. Que creó el Dingux, que fue era un Linux portado a la consola, para que en vez de arrancar la consola con su sistema operativo, arrancara con Linux. Y esto te permitía tener un dual boot en la consola, que según pulsabas un botón o no al encenderla, podías arrancar con los menús oficiales de la consola, con sus emuladores, que tenían emuladores muy buenos nativos también. De mano, muy buenos. Que al principio sacaban muchos para Dingux, pero al final terminaron sacando los que habían para Dingus, los terminaron sacando para el firmware oficial también, porque la consola tenía sus propios emuladores incrustados, pero también te permitía ejecutar archivos ajenos como emuladores. O sea, tú desde su menú, tú abrías... ROMs de serie, tío. O sea, eso. Un puto duro. Desde su menú tú buscabas la ROM y ella solo abría el emulador que correspondía. Y también había emuladores para buscar tú la ROM desde el emulador. O sea, tú... Cuando salió yo mismo dije, Dije, ¿esta puta basura qué es? Esto es una mierda, esto es un PMP más. La gente decía, es que es barato, es que es barato. Y digo, esto es una mierda. Esto y además, no vale cuando se estaban de moda los PMP, ¿sabes? Que le llamaban. Los PMP es que era una mierda, como yo, que yo tuve uno de Archos, me acuerdo yo que tuve un Archos sí, que era malísimo. O la OnStation, ¿no? La OnStation. Bueno, la OnStation, eso fue otra historia. Eso luego, China. Eso no es open source. Sí, no, eso no hablamos aquí. Eso no. Eso la consola china original no tiene mucha cuenta, pero esa me gustaba, esa estaba muy bien. Pero es que tú decías, esto es otro PMP de esos mierdosos que te dejará poner ROMs y los emuladores estarán a medio hacer, no tendrán opciones. Pero luego al poco tiempo empezaron a salir emulador y digo, hostia, estará muy bien. Y encima bajo de precio y dices, esto no me la compro, y te la compras, tío. Cuando tienes la consola, la tienes en la mano y dices, hostia, esto para ser chino está muy bien. La batería que hemos dicho siempre, la batería de plutonio, que duraba más de 10 horas. Vamos a ver, eso es lo mejor de ella. No está muy bien, no exageres, tampoco está muy bien, porque los acabados. Vamos, te quejas de la GP2X y este es más plasticucio todavía. En principio la consola parecía que estaba muy bien acabada. Parecía que respondía bien. Yo tuve suerte. Eso sí. Cursito, por ejemplo, las diagonales no le iban bien. A mí no me van las diagonales. A mí sí, a mí sí me van pero, bien. Pero, y un gatillo se me hundió. Eso iba a decir. Pero con el tiempo, ¿qué pasa? Que los gatillos se hundían. La consola a primera vista estaba bien. Al tacto, a ver, al tacto chino, no. Pero era sólida. Tú la jugabas y decías... No, pero a mí no me parece buen tacto ni buen acabado. O sea, se veía que era plasticucio. Mala. La pantalla era muy buena. La pantalla era muy buena. Sí, la pantalla está muy bien retroiluminada, tío. Hostia, da buena luz, sí, señor. Decís a qué consola recordaba esta primera, la 320. A una de Elite sin la parte de arriba. Sí, pues sí, exactamente. Como si lo hubieran quitado, cortado. Era como una DS Elite, pero arrancando sí, en la parte de arriba. Como hay gente que tiene DS Elite con la pantalla de arriba arrancada y las usan de Game Boy Advance. Pues es lo mismo. Es verdad, yo lo he visto por internet. Y vale, el acabado no era perfecto. No era malo, pero tampoco. Yo tampoco. O sea, no, para mí sí era malo. Luis cree que es malo, para mí no era malo en principio. Luego se demostraba que sí, pero el primer tato, la primera impresión era mala. Pues a mí no se me hundió nada, Y ojo, yo cuando la vi dije, hostia, tío, vaya plasticucio. Pues pero luego me ganó por otras cosas. Y es una lástima porque, lo dicho, la consola rendía muy bien, teniendo menos megahercios que la Wii, creo que llegó a alcanzar el mismo nivel de emulación en casi todo. O sea, no creo que no hubo prácticamente nada que emular a Wii y que no pudiera emular la Dingo, ¿sabes? Sí. O por lo menos emulaba casi lo mismo. A lo mejor nada, a lo mejor un par de juegos más de Neo Geo, algo así. No, Neo Geo ya iban perfectos. Sí, hombre, totalmente. No lo sé. Siempre he estado chinchando a Luis con esta consola. No, perdón, me he confundido. Un par de juegos de mame o algo así. De mame sí, exacto. Mame, como tira más de procesador y esta consola tenía 233 MHz, ahí la Wii sí que puede tirar mucho más de potencia bruta en mame. Neo Geo, mame no se incluso, lo mira en la Dingo, pero en la Wii va perfecto, tío. O sea, bueno, o sea, perfecto con los que va. Perfecto con los sí, que bueno, va, claro. Que no van, claro. Con los que va, que te puedo asegurar que son miles. O sea, sí. Sí, con la potencia Dingo. Potencia para ello tiene. Ni siquiera en PSP, perdón, ni siquiera en PSX. Fue mucho mejor en Wii que en la Dingo, que en las dos era prácticamente injugable. Era experimental, la gente hacía pruebas por friquismo, pero no porque fuera realmente jugable. Si le quitabas el sonido, a lo mejor podía jugar a un juego a 20 frames por segundo, pero muy pocos. Pero a ver, que fue una alegría tenerla porque era pequeña, barata, la pantalla se veía bien, y es que encima era lo que decíamos, la batería de plutonio, tío. Sí. De 10 a 11 horas de autonomía, eso en la puta, ¿has visto? Yo no lo sé cuánto duraba, tío, se me acabó cuando la dejaba en el cajón, tío. En, no consolas, se acabó nunca. En consolas de batería... Eso es, no tiene precedente. Sí, de pila sí, porque tenemos las Game Boy viejas que duraban mucho, pero de batería nunca. Tenía un así, tío. Yo creo. Vamos a ver, no sé si me tiro a la piscina, pero creo que es la consola que más dura de una sesión de cargada a tope o de pilas nuevas. Creo que es la que más dura, en serio. Hombre, las Game Boy viejas duran más. Joder, duran mucho, pero más, no sé. Bueno, con las pilas. ¿Cuánto duraba la Game Boy? ¿40 horas? No jodas. Bueno, se decía de la Neo Geo Pocket también y de algún modelo de Game Boy que llegó a las 40. La Game Boy vieja duraba 40 horas, luego las... No, 40 horas son muchas, tío. Bueno, y la WonderSwan con una pila, tío. La WonderSwan con una pila, tío, pero bueno, es que mira que... Que duraba 20 horas con una pila la WonderSwan. Pero vamos a ver. La WonderSwan con una pila que duraba 20 horas... No, duraba mucho, hombre, 20 horas eso duraría, pero sí que duraba mucho. ¿Cómo? Yo había oído que también llegaba a las 40, pero no sé si es con una pila o al modelo de color con dos o algo así. Los dos modelos son con una, tío. Eso iba a decir, la de color también lleva una pila. Los dos modelos llevan una sola pila, doble A. Y pues 10 horas mínimo, ¿eh? 10 horas mínimo. Que, no sé, que alguien me lo dijo en un podcast el otro día que me quedó flipado. Digo, ¿tanto le duraban? Joder. Pero bueno, de consolas de batería, desde luego, de batería por lo menos sí que es la que más le gusta. Estás hablando de eso, pantalla retroiluminada, estás hablando, claro, de hostias. Y con pantalla, eso, por supuesto, con pantalla retroiluminada, que las otras no tenían, las que estamos hablando no tenían retroiluminación, ni de coña. Claro, claro, aparte de la potencia o lo que sea, estamos hablando de retroiluminación, porque tú ten en cuenta y dices, va, una Game Boy o una... Y encima, claro, tiene una, o una WonderSwap, pero no me jodas, tú ya tira una a una Lynx, tira una Game Gear... Tira a la PC Engine, a la GT, a la cualquiera que de la época que fuera retroiluminación. Eran 3 horas, 4 horas. Sí, claro, retroiluminación. Estás hablando de eso, de consolas sin retroiluminación, pues ahí sí que ahorras batería. Esta, es lo que dice Cito, esta tiene Pluto. Esta no pasa a controles europeos de... ¿verdad, la pasan de alguna forma. A mí me tardaron 3 meses, yo había perdido las esperanzas. Intentando contactar con una página china por el chat este que te ponen para decirles qué está pasando, que me habéis robado el dinero y que no me mandéis el artículo. Ya pensé que no me lo mandaban. No, y apareció la consola un día en casa, así como que era la cosa. Luego tuvo esta consola más derivados, como la A320, otra derivada de la 320, A330, que la tiene Molsupo. Sí. A no sé cuántos, que eran básicamente la misma, pero con carcasa cambiada, otras con mando externo. No, y tenían alguna mejora que había pasado, sí, que lo estuve yo leyendo. Mira, aquí es donde te conocí a ti, Sito. Sí. Que lo contaré como anécdota. La A330 tiene más megahercios o más RAM o algo así, pero no se podía usar a la práctica si no era también con algún desarrollo de software. O sea, que hay muy poquita cosa que lo... algo del Dingux que lo usaba. Es que lo que pasó, a mí, vamos, tengo una teoría y Sito creo que está de acuerdo conmigo. Que es que a raíz de la 320 vendieron un montón de ese modelo y empezaron a sacar, digamos, consolas sucesoras como churros. En esa, la A320 otra vez, la A330, que además eran impirateables. Habían cortado... Las GMEI. Habían cortado todo el exploit. Y tú dices, pero mames, tonto, si tu éxito era el exploit. Y es que la A330... Los chinos no se dan cuenta, o sea... Ya, esa consola salió y dijeron, hostia, esa consola de casualidad le salió medio bien con una configuración de botones aceptable y dijeron, vamos a copiar esto. Y como dicen con cierto, encima le cortaban la libertad que a ellos les daba, que a ellos qué más les importa si ellos no van a programar ni van a vender software, qué más les da. Es que no se enteran de nada, es que no se enteran de nada los chinos. De la A330 sí que llegaron a sacar un Ahí sí que sacó el Dingus. No era el mismo. Y era más complicado en ponerlo, pero salió, sí, yo lo tengo. ¿Qué compré? Es la que tengo, tío, la 330. Que es la que es como una PSP. Por decirlo así, una PC, o sea, la forma imita a la PSP. ¿Tú es la que tienes, Luis, la 330? No. ¿No? Tú tienes la blanca. No imita la PSP. No, la que tengo yo es la cuadrada normal. Ah, no, yo pues la 320. Negra y ovalada. Pero entonces tiene que haber más modelos de 320. Porque yo recuerdo, para instalar el puto Dingus, que me costó la de Dios, buscándole, porque no era el mismo modelo. Tuve que ir a los modelos. ¿Qué pasa aquí? Sí, de la 320, mismamente de la 320, hubo varias tiradas. Hubo algunas que la tenían más difícil que otras, porque tenían un chip interno de otra memoria, de otra fabricante distinto. No, y era más complicado. Que yo tenía un tutorial por ahí, que así fue como me conociste tú. Sí. Me encontraste a mí insultando a la gente en el foro de 32 Spine. Me cago en la puta, no insulté a nadie, tío. Que me encontraste a mí insultando a la gente, digo, a mí. Ah, sí, a ti, claro, como siempre. Insultando no, pero haciéndote el graciosillo. Yo te preguntaba cualquier rollo, joder, porque es que no sé qué, tío, ya ves. La frustración de la gente tratando de instalar el Dingus, bueno, instalando lo que sea. Los y llega paquetes. El graciosillo, pues prueba, no sé qué, no sé cuánto. Ah, es tu mierda, ya está, el típico tonto, mandándome el mensajín aquí. Yo aquí todo jodido en el ordenador, esperando que me responda. Pues ahí estaba mi tutorial, Me mandabas al tutorial, digo yo, joder, no me valía, cualquier duda o cualquier cosa. Te lo decía, joder, me respondía, sí, pero no me lo acabas de aclarar, tío. Buah, tenía ganas de pillarte en ese momento, tío, y ¡pa! O a lo mejor te lo aclaraba y tú, como eres así tan tontito, de decir, no me entero de nada, este no me está ayudando. Pues al final tuvo que estar a lo mejor bien, te estaba ayudando. Al final estuvo bien porque lo conseguí, ¿eh? No sé si fue por mi gran capacidad o por tu gran ayuda, pero lo conseguí. Sí que está en el puto Dingus. Y luego realmente, os voy a decir eso, joder, que lo dijiste tú, Sito. Tócate los huevos, que el Dingus que lo mejora no sé qué. Sí, podías poner un interface más bonito, colocar las cosillas. Pero, coño, los propios emuladores que venían, el de Game Boy Advance, por ejemplo, era cojonudo. Yo muchas veces, por no utilizar el Dingus, por no arrancar con Dingus, cogía y arrancaba el sistema nativo y ponía el emulador, si iba perfecto. Estaba muy bien, estaba muy bien, ¿eh? Sí, estaban de puta madre. El de Game Boy Advance, sí, pero a otros no. Yo, por ejemplo, el de Neo Geo. Sí, bueno, yo te hablo de esto. Esto no le pasaba a todo el mundo. el de Neo Geo nativo habían juegos que cuando hacía los zooms se pixelaban y se... Era por un problema de raster o así, pero que había gente que no le pasaba, que buscabas en los foros y decían, va bien el emulador de Neo Geo normal. La sí, gente decía, sí, luego, pero luego el Final luego... Burn del Dingux, que va mejor. Sí, ¿no? Y luego sí. Salió el Final Burn también para el firmware oficial. Sí, sí, ahí discutí yo con Sita. Mejoraron también el. Iba mal a Neo Geo. También el... Iban la Neo Geo iba mal, tío, iba mal. No, había juegos, los que no tenían zoom en la mía al menos iban la, bien. La Neo Geo ya no te digo el que traía de serie, sino el que salió después, o el Final Burn, o el de Dingux, iban perfectos, Luis. Mejor que la Neo Geo. Mejor que la Neo Geo X. Miau. Yo decir que la Dingo me la descubrió mi mujer. Que básicamente hablándole de que me gustaba emular y mi mujer de vez en cuando entraba en GP32 Spain y en Hardcore Gamer para vigilarte. Para comprarme cositas. Eso, encontró la Dingo, encontró en los foros creo cosas del Sito también y eso. Y me la acabó comprando aunque me pilló la 330 porque ya no sé, ya era la que se vendía o la que se estaba sí, mejor sí, de sí. precio. Y eso sí, la tengo con un joystick, tiene salida a televisión, se puede enchufar a la tele y sí, la... jugar. Esta la 320 también. Y joystick también. Sí, la 320 tiene salida de televisión, pero joystick no. Vamos a aclarar eso. Tiene una cruceta que va bien, ¿eh? Vale, yo estoy diciendo joystick, me refería a un pad. Tiene un pad de. Un pad aparte, sí, sí. Un pad por Bluetooth. Bueno, no por Bluetooth, por frecuencia, por 2,4 o algo de frecuencia. Sí, como que vamos, juegas perfectamente. Es un pad tipo PlayStation 2, negro, con sus dos sticks, con su cruceta. A ver, no es muy buena de calidad. Pero también con dos pilas y te dura bastante. Esta sí que es una pasada porque la enchufas en cualquier tele, la dejas al lado que no molesta y con el mando te pones a jugar y me parece. Vamos, yo es con lo que decía Luis que ha preparado podcast con la Wii, yo he preparado algún podcast de Game Boy Advance, por ejemplo, que no la tengo con jugable, por decirlo así, tengo solo un par de juegos, pues lo preparo con la Dingo y. Y la Dingo sigue siendo mi consola y mi consola portátil usable sigue siendo la Dingo. Si yo esta sí que la uso para eso, mira, fíjate por dónde. Yo esta consola la utilizaba como Game Boy Advance. La utilizaba Game como Advance. Eso. Sí, porque sí. Para mí era muy similar a la Game Boy Advance, ya lo dijisteis ahora. Y como el emulador nativo, para mí, ya te digo, es muy bueno y venía muy bien, yo lo utilizaba para eso. Y jugué muchos juegos de Game Boy Advance en esta, cuando no tenía tantos juegos de Game Boy Advance. Uh-huh. Ahora obviamente ya no uso ninguna. Y cada vez tienes más juegos, vas recopilando, es que no puedes jugar a todos los que quieras. Que todo se ha dicho, era una versión no autorizada del GPSP, ¿ves? Del GP... ¿Cómo se llama el GPSP? ¿Cómo se llama el emulador de Game Boy Advance de tan bueno que hay? ¿El Visual Boy? No, el GPSP, el portátil. GPSP es... PSP no, será de PSP. ¿No? GPSP, claro. El GPSP se hizo para la PSP, para la 2X, y también y fue el que los chinos portaron a esta consola sin permiso. Pues va finísimo, macho, la verdad que va muy bien. Y decir que se llamaba así, claro, también venía porque se llamaba de GPSP, porque era GP2X y SP de ser una Game Boy, ¿entiendes? No viene de PSP, sino de GP y de SP. Aunque se portó a la PSP, por supuesto, y funcionaba perfecto. Y los chinos es lo que copiaban aquí, lo pusieron aquí estos emuladores sin permiso. Y decir, pero tío, metían juegos. Es que no metían emuladores, metían juegos. La mía. Me vino con ROMs metidas. Sí, tío. Eran como ROM chinas de Game Boy Advance. Porque no eran ni juegos oficiales. La consola recuerdo que traía ROMs de Game Boy Advance, pero eran juegos no oficiales, Eran de escena de Game Boy Advance. Sí, y luego también metían vídeos de música y canciones. Que tampoco tendrían, pero ¿qué les pasa a esta peña? Como el Supon tuvo suerte de que la suya le podía valer Dingus, porque luego salieron un montón que no había forma de ponerle Dingus. Sí, sufrí muchísimo para ponerlo porque se podía estropear la consola al hacer lo de cambiarlo. Se me quedó con un pantallazo negro con mitad de letras. Sufriste, y no avanzaba, claro, de ahí. Necesito una ayuda, joder. Y la Neo, no, y aunque a Luis no le guste decirlo, la Neo Geo X es una versión de estas consolas. Sí, La Neo Geo X es una consola preparada para jugar a los juegos de Neo Geo, y está muy bien, sí, sí. Coña esa parte, hablando en serio, la Neo Geo X es un clon de estas consolas. Sí, que la cogieron con la licencia de SNK, le dieron una forma estética un poquito distinta y le pusieron un emulador incrustado de Neo Geo. Sí, no, el FBA, pero solo de Neo Geo. creo que es el FBA el emulador que usa la Neo Geo X. Sí, me parece. Y es un clon de estas consolas, porque consiguieron hackearla y sin apenas modificaciones consiguieron instalarle el Linux también. Sí, lo... ¿Qué más prueba hay de esa de que es un clon? No, de exacto, cosa? Vamos a ver, el tema. No, y el tema es que se le puede meter más emuladores, claro. Ahí está el rollo. Claro, con Ninja, pero, es que... pero se hizo por lo menos pensada para jugar a los juegos de Neo Geo. No ha sido pensada. O sea, es un clon y punto. Es un no, clon y punto. No, y es un clon y emulador, punto, tío. No si el emulador funciona bien. Porque lo dices y todo eso nada, chaval. Estoy aquí para decir no. No, qué, Luis? No puede ser pensada para emular Neo Geo cuando no. La Dingo ya emula Neo Geo perfectamente con el Final Burn. Y esto es lo que hacen: es coger una consola de estas chinas, ponerle su logotipo y ponerle el logo de SNK y decirle, vamos a poner el Final Burn ilegalmente. Y ya está. Eso es diseñar la apuesta para. Ah, vale, sí que pues sacaron un joystick ya en ese guiño a Neo Geo. La Neo Geo, sí, las Neo Geo Pocket, todas venían así. Ya está. Sí. Coño, ver, ¿por qué no pusieron una cruceta? Si hubieran puesto una cruceta, hubieras dicho estética, joder. Que estéticamente ya le pusieran. Un stick más parecido al de Neo Geo, que luego le dieran un cradle de estos así, una base más parecida como la Neo Geo original, pero internamente la consola era un clon de estas. ¿Te gusta? Bueno, hombre, más, Luis, internamente sí, hombre, ahí claro. Ahí, claro. Eso lo es, que te quiero no te discuto decir, nada de lo demás, Luis, es eso. Es eso, es que, o sea, una vez consigues la licencia... Sí, una vez tienen la licencia de SNK o piensan que la pueden vender como SNK, pues sí, le ponen el joystick, le ponen la forma de Neo Geo y ya usan... marcas y aspecto claro, de Neo Geo. Y ya la hace Geo, más pero, bonita. Pero una bonita, consola hace... que se creó no pensando en hacer una Neo Geo, si es lo que explica Sito, se creó pensando en hacer otra otro PMP o otro seguidor. Su sí. Base, su estructura interna. Sí, la carcasa está claro. Por, eso está claro, que solo pusieron un emulador, claro. Pero una vez ya desbloqueado, ya. La carcasa está claro que es una carcasa diseñada tipo Neo Geo, eso no, claro, eso pero no hay ninguna sí, duda. Vez, o sea, una vez alguien pensó. Claro. Alguien se movió y pensó, hostia, esto lo podemos vender como Neo Geo, consiguieron el acuerdo o lo que fuera, y entonces empezaron a darle aspecto de Neo Geo, pero sí, exacto, sí que no era. Exacto. Que no nació... Internamente era una como estas. Pero por eso joder, lo que digo, pero si te llego a decirme, va mejor la 5 con tal, y mira que no pude eso, mira que lo hablé con él para poner las dos, a ver qué era el problema que había, cómo lo, iba uno lo haremos, y cómo lo iba haremos, otro. Luis, lo haremos, tarde o temprano lo haremos, tú no pierdas la esperanza. Vamos a hacer un vídeo, ¿cuándo vienes a Asturias? Ven aquí. Tarde o temprano lo haremos, Luis. Trae tu basura de Dingo y ponla al lado de mi Neo Geo X. Las vamos yo a tengo las dos. Pero... Y yo tengo las dos, ¿qué me estás vacilando? Es verdad. No, tú tienes la 330. ¿Y tú qué crees, por supo? No, yo no tengo la 330, es verdad. Yo no tengo la de Molsupo. Yo tengo una versión de la otra, pero no la primera versión, la que estabais ahí poniendo en el S porque no podía, no me valía lo mismo que a vosotros. Yo pero tengo una de 320, era la misma, pero ¿no? Físicamente sí que era igual, era la sí, igual. Físicamente es igual, pero cuando metías eso, luego ya metiéndome y joder, ¿por qué pasa y tal? Y descubrí que la mía era una versión más nueva de la 320. Entonces, dentro de las 320 sí, sí, sí. Hay varias versiones, no el color, sí, sí, sí. Blanca o negra, hay varias versiones. Sí, sí, creo que también tenía que ver con el módulo de la pantalla, del módulo LCD, que sí, tenía una compatibilidad. Sí. Algo de eso tenía. Es que hace muchos años ya de eso, pero incluso mi propio tutorial creo que lo contaba. Sí, hace muchísimos años. Yo también te luego después vamos a hablar de ello, yo no me acordaba. Y mira que tuve que rucar para poder hacerlo, ¿eh? Y meter todo, porque esto tienes Dingus, que sí, tío, no lo voy a tener, lo que me costó. Si estuvo un mes para meter el puto Dingus con todos los emuladores, con todas las historias. Y después lo pierde, ¿eh? Muchas veces lo pierde. Se le va la pinza a la SD y pierde el Dingus. Se corrompe. Eso es un fallo de la consola en sí. Sí, hostia, no jodas. Es verdad. Yo tenía, cuando conseguí instalarlo todo, hacía una copia de la SD y se me corrompía o lo que fuera y tenía que volver a formatear la tarjeta y volver a instalar, o sea, copiar todos los archivos. Tiene sí, razón. Dicho, Encor, si no me pasó, tío, voy a hacer una copia de la tal, porque con lo que sufrí era lo que me quedaba, tío. Se habrá corrupto ya, seguro, ¿eh? ¿O no? Pues no, a yo mí creo, no me ha yo pasado creo, nunca, no, ¿eh? Si no la usa, depende no. Del modelo. Si no la usa, no. Yo creo que se corrompía a base de usarlo. Pues o sea, ves, no la usé, tío, Encor. No, joder, por no tenerla tío, la igual tienes. Si no lo tienes sin uso, yo creo que no se la habrá corrompido, corrupcionado. Corrupcionado, es correcto. No les habrá corrupcionado. ¿Ah, sí? No habrá pues te voy a decir una cosa. Como se haya corrupcionado, o correlacionado, o corrupto, o todo lo que sea, a por el politiqueado. Yo creo que no, Luis. Yo creo que no se te habrá corrupcionado. Te saldrá no, sí, pues saldrá voy a hacer una copia, porque de verdad que me costó un huevo, tío, meterlo. Oye, pues a mí nunca me ha pasado esto, pero sin embargo me pasaban otras cosas. Por ejemplo, el Dingux nunca conseguí que saliera en pantalla de televisión con el TV Out. Es que eso luego fue un módulo externo que salió después. O sea, es que yo he conseguido jugar en la televisión, pero solo a las cosas que lleva de los emuladores que decimos, estos que ya llevaba preinstalados. no en la parte de Dingux, se puede jugar en la pantalla. Pero tú le pusiste el módulo y el Dingux actualizado después para poder TVOut. Le probé un montón de módulos distintos y de ficheros distintos y de opciones distintas de carga y cuando voy a esa opción, nada. Es que además ofrecía una señal de vídeo poco, me parece que era poco estándar y daba problemas. Y había teles incompatibles ya con ese sentido. Eso no funcionó. Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que, eso era más cuestión interna de la consola que de la señal en sí. La señal en realidad era un cable normal, el cable que usaba. Sí, pero... Es un cable estándar de TV-Out que existe, que los Nokia N95 usaban el mismo cable. Y tiene la entrada tipo jack, por un lado. Claro, el Nokia N95 tú le conectabas por los auriculares, un de eso, y hacía de TV-Out. Y eso, el problema era que software, era todo software. Que en Dingux no habían copiado bien, no tenían los códigos fuente, y era cuestión de software, no era. Eso me refiero. Pero. Pero era, no era por el tipo de señal, sino sí, por el software. Era el software que no generaba la señal correctamente. Eso es. El oficial iba bien. Y a lo mejor puede ser que igual la demo lo supo, al ser la 330. Igual a lo mejor puede ser que usara otro tipo de software diferente para la salida. Podría ser. Y a lo mejor por eso el Dingus ese no era compatible. Es una cosa que yo deduzco. Si no lo consigo hacer funcionar, puede ser que fuera eso. No estoy seguro. Pero por suerte, luego empezaron a salir casi todos los emuladores. Bueno, se empezaron a salir también para el firmware oficial, menos los de Spectrum, que Spectrum, Commodore y todos esos creo que no llegaron a salir para fuera de Dingus, ¿verdad, Molsupo? No. Hay uno de Spectrum que va muy mal. Pero no, es que el Spectrum va muy mal, tío. Y el de Pocket, mierda, el de Neo Geo Pocket también va flojito. O sea, hay algunos es que van flojitos mierda, fuera de Dingux. Neo Geo Pocket siempre ha ido mal en todos los sistemas emulada, ¿eh? Siempre. Sí. En GP32 no era decente. ¿Neo Geo Pocket en GP32 decente? ¿Qué? No. Neo Geo Pocket va bien, Neo Geo Pocket, joder. A mí GP32 me gustaba probablemente verlo en GP32, ¿eh? ¿GP32? ¿Qué emulador de Neo Geo Pocket había en GP32? Había algunos, sí, pero... A buscar el nombre. Pero iba a regular, ¿eh? Yo también lo confirmo. A ver, perfecto no, ni mucho menos, ¿eh? Pero... No era jugable. No lo jugué. No era jugable. Pues si requiere más potencia de emular Neo Geo Pocket que Neo Geo normal, tío. Tipo como iba el de Game Boy Advance. Pero yo alguna cosa la había llegado a jugar. Sí. Y es lo que te digo, requiere más potencia Neo Geo Pocket emularla que Neo Geo normal, ¿eh? ¿En serio? Sí, por sus características del procesador atípico, que es un procesador bastante atípico, requiere más. Claro, requiere más. Claro, el de Neo Geo, tú piensas que eso al fin y al cabo es un Motorola. Y está más que dominado ese chip. Entonces hay cores del Motorola en ensamblador. Entonces se puede emular la consola muy bien, que gracias a eso se puede emular también la DS. Se puede emular la Neo Geo y todo eso. Gracias al core que hay en ARM, pero de Neo Geo Pocket no hay nada de eso. Entonces la consola se emula por fuerza bruta y requiere... Que no quiere decir que la consola sea más potente, ni mucho menos. Pero emularla sí, emularla cuesta más. ¿Qué onda? Joder. Es decir, que la Dingo llevaba algún juego 3D preinstalado también. Sí, propio, sí. Sí que llevaba juego 3D. Llevaba uno que era así como ese que era el tipo Resident Evil, algo así, ¿no? Ese. Que era un survival. Y uno de coches de drifting muy malo también. Ultimate Drift. Y uno que de, se controlaba de movida medieval japonesa, tío, no sé qué. Sí, también. Un par de ninjas. Había un par de ninjas. Ninja, sí, es verdad. Pues estaban guays, ¿eh? Ojo. Bueno, están bien. Es un 3D tipo Engage, tipo Play 1. Para la gente se haga una idea. Pero está muy logrado cuando lo veo. Era una sorpresa agradable. ¿No? Ver de golpe que tenías eso ya metido en la consola y juegos que no conoces y con un aspecto exacto. Así 3D. Muy bien, muy bien. Es verdad, no lo habíamos comentado, tío, que te venía con juegos propios de la consola, que no había en ningún lado, que no era emulación, eran propios y estaban bastante bien, tío, sí. Joder, sí, o sea, 4 o 5 que estaban bien, luego había otros 15 o 20 que eran chinadas, injugables, infumables. Los de Game Boy, los que eran ROMs de Game Boy realmente, de Game Boy Advance. Sí, eso, mira, en la Dingo me pasé por primera vez el de Big de LucasArts, que no era la única aventura de LucasArts que me quedaba por pasarme. No, la había ido posponiendo, no sé por qué. Y donde me lo pasé por primera vez fue en la Dingo, con el Scum VM. Y funcionaba perfecto, lo manejaba con el cursor, pero no tuve problemas. Joder, pues es de mierda. No, es que aquí no tenías la necesidad de ir a abrir, cerrar, ni nada de eso. No tenías que bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir. Ah, sí, no sé, es que ese no sé cuál es. Ese ya tenía el Scum moderno, que las instrucciones hacían con el otro botón y elegías lo que querías hacer. Ah, entonces. Bueno. Pero si fuera de los clásicos, tío, ¿qué va? Tío, jugarlo así no mola nada. A ver, era jugarlo así o no jugarlo en portátil. Entonces, pues la verdad es que preferías jugarlo así, ¿entiendes? O no, era eso o no jugarlo. Y si ya lo había jugado la GP32, pues aquí tampoco. Hoy día es que me daría una pereza tremenda jugarlo ahí. Pero claro, hoy día tengo tablets, hoy ya tengo móviles. Claro, en una tablet, entonces, eso cambia. Obviamente, pero en ese momento, si era lo mejor que tenía en pequeñito, pues tenía que jugar a eso. Sí, sí. Suéltala ya, te lo he dicho. Suéltala ya, te lo he dicho. Suéltala ya, de una vez te lo he dicho. Te lo he dicho. Suéltala ya, de una vez te lo he dicho. Esto no es normal, empiezo a sentirme alto. Al próximo que la coja le lanzaré un zapato. La consola es mía, aquí tienes tú las damas. ¿Dónde estabais todos al pagar las aduanas? Id al Carrefour, que las tienen a buen precio. O compras una Game Boy y jugad a los Pokémon. Tengo que pensar algún modo de esconderla. Y juro que si lo encuentro ya no volverán a verla. Estoy desesperado, ganas de... ¿En concierto? Había por ahí otra consola de la época de la GP32, ¿no? Antes de la GP32 incluso. ¿Antes de la GP32 incluso? Yo quiero, bueno, una no, dos. Yo quiero mencionar... ¿No? Superbare. Superbare, ¿verdad? Yo quiero mencionar la Cívico como... Ah. O sea, Cívico Classic, Cívico Extreme. Ah, Cívico, vale. Yo, para mí, esta consola no tiene cabida aquí. Ya está. Para mí tampoco. Y ya te dejo decir lo que quieras. La puta, tío, pero... Vamos a ver. Pero, a ver, a mí no me timo Anarchy. No la tengo por cosas. A mí no me timo Anarchy. Vamos a ver. No lo sé. La Extreme pero es la una pude cucada. Comprar. Por lo único pavos, que tiene tío. Un fallo muy gordo, que es que las baterías mueren y hay que pegarle un pelotazo para que revivan. Pero bueno, va. En serio, háblanos de la Cívico. Venga, cuéntanos qué. Sí, no, eso. Ahí la Cívico fue una consola rusa que salió en el año 2000 y era, vamos, tú la ves y es una especie de calculadora científica pero con teclado QWERTY. Con forma de walkie-talkie. Forma de walkie-talkie. Vamos, de hecho funcionaba como walkie-talkie. Yo la usaba. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, eh! Es que, sí, para eso es la antena, para usarla de walkie-talkie. Mi hermano tenía otra y yo hablaba con mi hermano por walkie-talkie. Vamos, tenía poco alcance, pero bueno. ¿Que estabais en el salón los dos juntos sentados? Sí, prácticamente. Hablando por la gente. El mismo alcance que un walkie-talkie de vasos con cuerda, pero bueno. Sí, bueno, o de estos que te regalaban por la comunión, ¿no? De aquellos, de esos tuve yo unos blancos, tío. Sí, con, de esos con, que tenía el Transformer, con Megatron, el Transformer, con el botón rojo, digo naranja, botón sí, naranja. Sí, que tenía el Transformer en la caja, el botón naranja era para hacer morse. ¿Era para hacer morse? Sí. Hostia, tío, chaval. Los predecesores de la Cívico. Sí. Va, buena coña, sigue. Entonces esta consola estaba guay porque tenía también lector SMC. Y podías hacer también tus programitas, tenía para hacer tus jueguecitos y cosas. La pantalla era una LCD tipo Game Boy, tipo calculadora, por puntos. Y la verdad que estaba por cacharrear, yo hice alguna pruebecilla, alguna tontada y estaba curioso. Incluso tenía programas que te permitían hacer tus propios programas en la consola. Como tenía un teclado, vamos, era incómodo porque no era... Podías codear en ella. Sí. Pero qué consola, tío, pero si los juegos tienen que ser como el Snake. ¿Qué tipo de juegos eran? Pero si es que no puede ser de otra manera, Molsupo, era como el Snake. Era no, pero exacto, tenía, vamos a ver, tenía algún juego tipo Run, tipo cosas así interesantes. Antes, ¿sabes? Que no era un Snake ni era un... Tenía más potencia que los Nokia de la época. Solo tenía un color, ¿no? Sí, era... Bueno, no me acuerdo si tenía varios grises. ¿Tenía varios grises como la Game Boy? Sí. Yo creo que sí que tenía varios grises. ¿Cuántos tonalidades, tío? Porque te ríes, ¿no? Que podía ser, tío, que tuvieras alguno. No, pero... Sí, estaba... Vamos, que estaba bastante bien. Y eso era la Cívico antigua y la... O sea, la Classic le llamaron y después la Extreme, que es la que tengo yo. Pues tiene eso, tiene más RAM, tiene más ROM. Tenía, bueno, para la antigua y para la moderna sacaron hasta un reproductor de MP3 por hardware que se acoplaba por detrás de la consola y además hacía que la consola fuese compatible con tarjetas SD. O sea, que estaba... No jodas, vaya pepino. Sí, ese... No, es que... Hablamos del año 2000, eso es antes de la GP32. Y nada, sí. Pero aquí no llegó en el... ¿Cómo? Aquí no llevo a todos al chico las 5. Sí, pero bueno, como curiosidad estaba bien y por... Sí, no, la verdad que molaría, ¿eh? A mí me lo ofrecieron, lo que pasa que es que me parece un poco cara, tío, para lo que podía ofrecer. Y como... Pero... O sea, como coleccionismo... ¿No valía 20 euros o 16 o algo así? Sí, era nada y menos, yo la compré por nada y menos. Y era más porque el cacharreo, yo me la llevé... Me la quería enchufar por 100 pavos, ¿eh? Joder. Pero aquí no, aunque fuera anterior a la GP32, aquí llegó después. No, aquí llegó después, aquí llegó después. El problema fue cuando la trajeron, que por supuesto, sí. No, sí, aquí llegó ya una vez bien entrada la GP32, ¿sabes? incluso la GP2X. Sí, sí, yo la conocí bastante después esta consola de la GP32, vamos. Yo diría que después de la GP2X. O sea, yo me desconecté en la época de la GP2X y aún no estaba la Civic. Entonces, sería por la GP2X o por ahí. Pero vamos. Menudo vende humo, Anarchy. Qué bien la ve, qué bien la vendió, ¿eh? Hostia, falta otra, tío. Hay otra que yo no conozco de nada. O sea, que no la tuve nunca, pero que oí hablar de ella. Lo que pasa es que no debió llegar tampoco. Exacto, la Zodiac. Esta, la Zodiac. La Tupperware, ¿eh? La Tupperware. ¿Quieres hablar tú de la Zodiac, como supo? Bueno, no la tengo, o sea, lo único que puedo decir es que me acuerdo de la época de GP32 que había un personaje en el foro, creo que era Jabak, que decía, no, hay una consola americana que es mejor porque es una PDA super potente. Es que era una PDA, tío. Es que era una PDA. Bueno, y que se ve que Doom y cosas de estas las corría muy bien, o sea, funcionaba muy bien, pero vete a saber quién tú. Bueno, era muy cara. Rill la tuvo, Rill se compró una y dijo que iba a poner. Esa sí que es cara. Y al final no hizo prácticamente nada para ella, creo recordar. Sí. Esta era americana, no era china. Mm. Y bueno, como los americanos de las cosas, pues a lo grande y esto, pero sin pensar demasiado, yo creo. No sé si tener características quebró técnicas, eso no sé si era. Es que quebró al poco la empresa de esta consola, ¿eh? La empresa que desarrolló esto, la compañía que hizo esto, quebró y al poco tiempo, a los 2 años o a los 3 años, quebró y a tomar por culo. Ahí se quedó muerto esto. Pero todo da igual, eso daba igual. El problema es, mira, esta consola en realidad era un Palm PC. Sí. En esa época los Pocket PC, o sea, los Palm eran o Palm PC o Palm OS, que llevaba Palm OS, que se llamaba o Pocket PC, que era Windows. Mm. Y esta consola llevaba Palm OS, o sea, que era una tablet, tenía pantalla táctil. Sí, era una tablet. O sea, una. Y tenía ranura para 2 MMC o 2 SD, creo que recordar. Sí, y era la repera, Era táctil esta, esto sí que no lo sabía. Era táctil, era táctil. Porque es que era una Palm. Todos los efectos eran una Palm. Entonces le funcionaba todo el software de Palm, creo recordar. Sí, ¿no? Sí, tenía ya software propio, incluso juegos comerciales. Porque era de Palm. Hay dos modelos, por cierto, estoy viendo ahora sí, modelos. Sí. Sí, la 1 y la 2. El Palm MOS era el que llevaba el. ¿Y ese, que usaba SD o MMC? MMC, no MMC. Y llevaba dos ranuras, sí. Me acuerdo yo. Sí. Tenía un pantallón muy grande, eso sí que. Sí, era sí una pantalla grande. Pero mira, ves, quebró la empresa esta, la TapWare. Yo me acuerdo en esa época que, claro, la molaba más Pocket PC, era como más potente que en Palm OS, el Pocket PC era como más. En su época parecía más versátil. Pero esta consola era mejor que la mayoría de Palm OS que existían, de sí. Palms, ¿eh? Sí, esta iba a 200 MHz, por ejemplo. Y por supuesto, claro, tenía los ports 200, que se habían hecho sí. Para Palm, pues le funcionaban en la consola. Pero claro, pero sí, habla de amor supo. No, que esto era pues como el Neo Geo de las consolas en su día. Si hubiera sido en liga comercial, esto no valía, no costaba lo que costaba una GP32, sino 3 veces más a lo mejor. Sí, es muy cara esta consola, tío, sí. A día de hoy, y a día de hoy también. O sea, pero en su día mismo ya era, o sea, aparte sí. De importarla ya, o sea, ya te podía costar, creo que un MPC, bueno, no sé si era un MPC de tazo en euros, pero era muy cara, era muy cara. A ver, no era mucho más potente que GP32 tampoco, ¿eh? Era, no, mucho, era... mucho no, pero tenía una pantalla mayor, era táctil. Sí, la pantalla tenía una resolución como la de PSP casi. Sí, tenía 4 botones en el frontal. Un poquito más porque era cuadrada, sí, pero no tenía arriba. Y eran peores los de delante. Esta consola yo creo que, a ver, aparte de que era cara y que en ese momento era algo más novedoso, era una cosa muy parecida a las consolas de Android de hoy día. Porque las consolas de Android son un diseño de consola, pero tienen el sistema operativo de las tablets. Ya, y esto era como un ordenador. De una PDA. Esto era lo mismo. Esto era una consola y tenía el sistema operativo de las tablets de la época, de las PDAs de la época. De las PDAs, sí. Que eran las tablets de la época, las PDAs, exacto. Una PDA era consolizada. Era eso. Algo comparable a hoy día. Eso. Solo que, claro, hoy día esto era mucho más atípico y más revolucionario. Hoy día una consola Android no es revolucionaria. Esto sí que era revolucionario, por supuesto. Sí. Exactamente. ¿Alguien tuvo una de estas basuras en la mano o no? Yo la conocí por la de Rilly. O sea, yo... A mí me hubiera gustado mucho tenerla, pero era muy cara. Era carísima. Yo este tampoco la tengo. Yo la conocí cuando me dio el ramalazo de comprarme todas las portátiles que hubiera en el mundo. Y llegué a esta y no pude. Tampoco te pierdes nada. Hoy por hoy no... En su época todo. Joder, tío, pero vamos a ver, tío, me estás diciendo que no me pierdo nada aquí, tío, y quieres que me compre un walkie-talkie. Joder, Encore, aclárate. Porque esto al final es un Palm, esto. No sé. Bueno, pero molaba también, porque, a ver, ya tenías la MMC, que ya tenías el menos límite de almacenamiento, ya podías meterle. También soportaba DirectX esta consola. Sí, sí. y ponerle DivX aquí ya tenías que recomprimirlo menos, ya tenías que... Era sí, prácticamente se tragaba casi las películas enteras, y recomprimía. Que eso fue otra de las cosas por las que también vendieron las GP2X, porque era, se tragan los DivX tal cual, te los bajas de internet, ¿sabes? No hay que recomprimir, recomprime la pantalla por hardware. Mentira, pero bueno. Muy bien. Y... que no queda ninguna más por ahí, sí, así rara de estas. Yo solo conocía esas dos, el Walkie Talkie y esta. No, la Gizmondo. Que yo esta, la Gizmondo me la compré. Ah, pero la Gizmondo, bueno. Tardíamente. Bueno, la Gizmondo es open source, entre comillas. Yeah. Exacto, Gizmondo, para mí, no sé. La Gizmondo, digamos, meterla, que, bueno, que hablen con cierto, lo que iba a decir habla en. No, bueno, yo tampoco voy a aportar mucho, porque yo eso la conocí en su momento, pero. Yo sí que la tengo, y me encanta esa consola, y le saqué mucho partido, no sé qué quisiera hablar de ella. ¿Tú no la compraste con Joan VR en concierto, tú también? Sí, en esa época que lo vendían por 50 euros, creo que era. Sí, la versión esta que se supone que traía publicidad, pero como ya eso sí, dejó de Vodafone, existir. Pero ya estaba hackeada la publicidad con una SIM de Vodafone que venía francesa, ¿te acuerdas? Sí, esa es la que compré yo también, súper barata. Sí, sí, sí. Y a ver, esta consola, digamos, que era en teoría iba a ser lo mismo que esta Zodiac, pero con Pocket PC. Sí. Pero al final, el Windows Mobile... Pero con juegos comerciales, mogollón de licencias... Perdón. Esta consola iba a empezar a ser lo mismo que la Zodiac. Iba a ser una consola con sus juegos comerciales, igual que la Zodiac, que tenía sus propios juegos también. Pero iba a llevar Windows CE. Y por lo tanto, iba a ser funcional como una tablet. Pero al final, por ahorro de costes, no le pusieron pantalla táctil y aunque llevaba el Windows CE completamente funcional de fondo, estaba totalmente inaccesible al usuario. Entonces, en principio, la consola ni era open source ni nada de nada. Sí. Pero como murió tan pronto, aprendieron a desbloquearla. Se dice que los creadores originales tuvieron algo que ver en lo de abrir la consola. Y al final se pudo acceder al Windows CE que llevaba la consola, al Pocket PC. Pero sí, claro, sin táctil no era tan usable. No, tenías que usarlo con los pads. Y sí, podías jugar algunos emuladores o algunos juegos que habían para Pocket PC. Podías jugar al Rayman, podías jugar al Tomb Raider, podías jugar que los hackearon. Pero no, emuladores también, tenía un montón de emuladores también. Sí. Emuladores, pero de Pocket PC, por supuesto. El Final Burst también funcionaba. Pero el problema era eso, que como estaban diseñados para Pocket PC y Pocket PC era Windows CE con táctil, ya no se le sacó tanto provecho a la consola en ese sentido. O sea, llegó tarde y mal. O sea, que fue. Pero es que yo pensó, no... fue open source, entre comillas, pero bastante tarde ya después de haber muerto la consola. Después de sí, muerto, por eso, yo no lo metería ni siquiera en open source. Como yo, soy un mindundi aquí, ya no se me pasan ni los guiones, no sabe ni que estaría puesto esta. Porque no tiene sentido, pero la comentamos porque es de esa época y punto, ya está. Si fuera de esta época... No tiene sentido, por eso está mencionada y poco más. Igual que hemos mencionado la Engage. Y que en un principio sí que se pretendía que fuera así, se pretendían cosas muy grandes para esta consola, pero sí, estaba el creador que se llevó todo el dinero y desapareció y se estrelló con su Ferrari. Cosas el así. Que lo robó, tío, sí señor, el de Sony Ericsson era ese también. Hubo historias de blanqueo de dinero. De blanqueo, sí, muchísimo. Sí. Licencias millonarias que desaparecieron, bueno, la de Dios. Esa historia, para el que le interese, que la busque por ahí, porque es una historia, la de la Gizmondo. Sí. Una historia muy, muy... escabrosa. Sí. Totalmente. Y muy digna de leer y de indagar un poco en ella. Y yo como consola, lo único que puedo decir que es... Trata de blancas, de tráfico humano, de... Uf, unas movidas ahí, madre mía. Pero está muy guay la consola en sí, El tacto de esa consola... Y eso sí, el tacto que es como si fuera piel de melocotón. Exacto. El tacto para mí es el mejor tacto que cogía una consola. No te resbala, o sea, es una puta pasada. Los gatillos muy bien. Me gustaban también. ¿Los? Los gatillos. Sí, ya te digo, los acabados está muy bien, la forma es así... Y su potencia estaba a la altura de una PSP. Estaba un poco por encima. Estaba a la altura, con menos resolución, pero estaba, lo que pasa es que no se le sacó provecho, pero yo estaba... Exacto, pero se dice eso, que podía, si se llega a haber desarrollado, haber exprimido, que estaba por encima incluso de la PSP. Tenía una GPU bastante potente la consola. Y bueno, y aparte tenía otro tipo de prestaciones, como GPS y mogollón de movidas tenía esta consola, ya de serie también. El GPS, que funcionaba como el culo, pero ya ves. Sí, pero claro, es lo que te quiero decir, por una consola puesta así, que luego la PSP tuvo que ponerte este bichín aquí, que para que funcionara como el culo igual, tienes que comprarlo aparte, 100 euros más. Pero vamos, que esta consola y tenía muchas IPs buenas, y muchos contratos firmados. Lo que pasa, claro, que entre los timos, el blanqueo, los robos y todo el rollo... Pues la consola nació muerta ya, o sea, en el momento encima, que salió... Encima no dieron lugar ni a que fracasara económicamente. No, no fracasó. Que la consola, antes de casi de ponerse a la venta, ya la empresa había quebrado ya, se había ido toda la mierda, toda corrupción, pues, todo robo, pues, todo esto. Sí, habían aprovechado para llevarse, para vaciar toda la caja. Madre mía. Pues mira, Encore, si la compraste como la compré yo en su día y dices que por 50 pavos, eso sí que fue más, más triunfada que comprar la Wii. Porque yo la debí comprar al precio de la Wii y esta ahora mismo que traté de comprársela para un cliente que me la había encargado, dije yo, nada, déjalo, macho, olvídalo. Sí. Para encontrar una que se venda en el mundo de estos, te salen dos, a lo mejor. Sí. Tú pones el nombre de esto y no sé qué cojones te aparece. Pues fue, te digo, fue un coleguilla que teníamos de GP32 que dijo, mira, puedo conseguir un montón de estas baratas, que Encore pille. Y le dijimos, pues sí, píllanos una también para nosotros. Sí, sí. Pues fue una triunfada absoluta, porque esto estamos hablando ya de muchísimo dinero en esta consola. Esta sí que cuesta muchísimo dinero. Lo que pasa, conseguirla a día de hoy. Lo que pasa es eso, que no la he llegado nunca a usar a fondo, porque ya era un poco más tardío que, sabes, que en otra época, pero bueno. Sí, yo lo sé poco también. Yo lo sé poco porque como emuladores, lo que dices, o sea, para emuladores, tío, ya tenías otras mejor, con mucha ROM, con muchas historias, pero yo se me preocupa en bajarlos, en tenerlos y sobre todo en jugar a los juegos propios de ella, porque sí que me conseguí descargar la mayor parte de los juegos, los comerciales, y hostia, tío. Lo destacable de esta consola era sobre todo el Carmageddon. Sí. Joder, el Carmageddon era el de coches este también de... Este que era de coches de dos ruedas grandes, tío, que no me acuerdo cómo se llamaba. Este de coche que era de hacer acrobacias, de saltar por círculos de fuego y cosas de esas, que también estaba para Symbian. No me acuerdo cómo se llamaba ese juego. No, el que digo yo era de carreras, tío. Tú dices el de Jenson Button. Sí, yo digo de Jenson Button, tío. Mira qué juegazo. ¿Y tú no te acuerdas de uno que era de coches de esos de ruedas grandes, tío? De Monster Truck, de esos. Que eran de acrobacias. Era de ese no me acuerdo, se me acuerdo del Carmageddon. El Carmageddon, por ejemplo, lo jugué mucho también ahí. Es que el Carmageddon es que era el DPC. Era con el DPC con aceleradora gráfica, tío, en una consola portátil. Sí. Y en esa época. Que no había salido ninguna. Era tal cual. Es que de Carmageddon para consolas lo único que había era el de PlayStation y el de Nintendo 64 y encima eran capados. Sí. Exacto. Esta consola era portátil, ellos. era portátil, el de PC. Sí, cierto. Que hasta que no ha salido ahora hace un par de años o un año para Android iOS, el Carmageddon no se había podido jugar en portátil hasta ahora. Exacto, y ese por ejemplo jugué mucho ahí, pero ya te digo, tenía más juegos. Bueno, el FIFA era muy limitadín con spray, o sea, con gráficos, los muñequinos eran muy, muy pequeños y tal. Tenía uno de minigolf muy chulo, que jugaba por las habitaciones de la casa, tipo los Micro Machines. Sí, tenía aquel sí. que era un tipo GTA que llevabas al muñeco por la estación del metro y por joder, que era ese de un negro y tal. Ese juego estilo GTA que salió, ya te digo, antes de existir los GTA de la PSP, tío. Ese juego técnicamente era una pasada, Y luego yo jugué también unos, pero que se quedaron en demos, que era como un survival horror, que me quedé bocas. Y ya te digo que estaba vacío, Estaba sin acabar. Claro, yo me bajé hasta demos de tal y digo, esta consola hubiera sido la puta polla. Había uno de rallies con mejores gráficos que los que también para la PSP. También, ese también lo tenía yo, como era no sé si era uno conocido también, como el de Jason Button. Bueno, no me acuerdo, pero el caso es que ya te digo, esta consola sin haber salido, sin haberse desarrollado, sin nada, ya tenía esos juegos, joder, ¿cómo hubiera sido si se hubiera exprimido y si se hubiera llegado a la final, al final de la vida de ella 5 o 6 años después? Una lástima. Si estaban dando eso sin salir. Sí. Y encima con el tiempo si se hubiera optimizado más también el hecho de open source, el hecho de hackearla y todo eso, le hubieran sacado mucho más partido aún, pero mira, una lástima la verdad, Pues sí, esa consola, ya te digo yo, que hubiera sido, tío, el por las prestaciones que tenía hubiera sido bien. Tenía otros fallos, sí, voy a decir el fallo para mí, el de la batería de esta consola también es ridícula. Dura muy poco y es por culpa de todas las prestaciones que te ofrece. Que si el puto GPS, que si la localización de no sé qué, que si 50.000 rollos que no puedes desactivar. No es como ahora que quitas y ahorras energía, de allí no. Era todo o nada. Y a tomar por culo, tío. Se te gastaba la batería, eso. 2 horas era difícil que te llegara. Con lo cual es un fallo para esa consola. Yo pocas veces he lamentado tanto que no sé llegar a aprovechar una consola más como con esta, Ya, yo también, la verdad que para mí es eso. Tengo también debilidad por esta consola, por todo lo que pudo haber sido y no fue, tío. Porque hubiera sido, ya ves, en la época de esa época, una consola algo más potente incluso que la PSP, puede haber sacado más de sí incluso. Joder, es que era una lástima, de verdad. Sí, pero eso bueno. se decía que era más potente que las consolas de la época. Más potentes que la PSP. Tenía cámara de fotos también, ¿no? Por lo que también, exacto, mira, es verdad. La primera consola que introdujo una cámara de fotos. Tócate los ojos. Ojo, bien, ojo, no cámara de fotos, sino juegos con realidad aumentada, También. Que eso está de moda mucho ahora, pero en esa época ya lo hacía la consola. Exacto. El Tower Defense ese que tenía. Sí, pero ese también no estaba acabado, ¿no? No, sí que estaba acabado. Que tú le imprimías el papel, lo ponías y grababas con la consola y veías la torre. Y movías la torre. Tú si movías el papel encima de la mesa, se movía la torre en la consola. Ah, pero pensé, pues entonces había más de realidad aumentada que no estaban acabados. Pero ya ves, realidad aumentada, tío, en esa época, ojo, que ahora te lo ponían en la 3DS como algo novedoso, y esa consola ya lo hacía, tío. Sí, claro, exacto, o cuando salió un iPhone, mira, no sé qué, ya lo hacía esto, es verdad, eso, mira, lo hablé yo con no sé quién, y no me acordaba, menos mal que estás ahí, Molsupo, parece que no aportas nada y toma. ¿Qué Molsupo? Si soy yo, que soy Sito, desgraciado. ¡Cállate, Sito! El de la cámara lo dijo Molsupo, luego lo de la de la realidad aumentada ya me acordé yo también. Fue Molsupo, joder. Y el juego de Rally era Richard Barnes. ¿Veis cómo era también? Tenía licencia de Richard Barnes el juego, no me acuerdo, tío. No otra acuerdo. Cosa que aporté yo, gracias a Molsupo. Pero yo dije que también era de uno conocido, ¿te acuerdas? Lo ha dicho Molsupo, no sé, lo ha dicho Molsupo, ya. Joder, pero dije lo de Jason Button, de uno de Rally, tío. Ah, sí, de un tío conocido. Y no me salió, ¿ves? Ese sí que estaba sin acabar. El Richard Barnes sí que estaba pues sin acabar. Pues no, mira, ese estaba acabado, a tomar por culo. Una lástima. No sé si estaba acabado. No te acuerdas, Luisito. No, estaba terminado, Luis, no estaba terminado. No empecemos, joder, Encore, corta esto ya. A ver, estaba acabado ese juego y se acabó. Que no, Luis, que no estaba acabado el juego, tío. Ese sí, pero tú te confundes con el de la torre. Que no, Luis, que no, en serio, que no estaba acabado el juego, que creo que tenía. Vamos a llegar aquí ahora. Vamos a llegar aquí ahora a un camino cerrado, tío. Es que, Sito, ¿qué tengo que decirte? Sí, cuando te equivocas, te digo que no, por tu bien es. Por tu bien. Bueno, venga. Ya lo consultaremos y ya lo discutiremos en los comentarios de la web. Exacto, que lo diga la gente de la web, todos los que tienen una Gizmondo. Venga, aportar ahí. Exactamente. Eso. Bueno, ¿alguno más? Bueno, ya hemos hablado de todas las consolas habidas y por haber. Bueno, nos dejaremos algunas chinas, algunas cosas de estas. Yo solo quiero eso, comentar como cierre. Antes de pasar a la despedida, que ya hoy por hoy las consolas Android han copado todo esto. Y si hay algo aún. Teléfonos. Sí, los teléfonos, exactamente. O consolas con Android, o dispositivos con Android. Devices con Android, ¿no? Bueno. Bien. El caso. Yo sí quiero destacar una cosa muy pequeña, que es que. Que si queda algún resquicio de escena, de indie, de investigar, de cacharrear, de ese espíritu que tenían estas consolas, yo sí creo que estoy en lo cierto cuando digo que las consolas estas que están sacando ahora, tipo Arduino o tipo Raspberry Pi, que están mucho más diseñadas a cacharreo, no tanto a la orientación comercial. Me parece que es un poquito más. Que recoge un poquito todavía la esencia de aquella época. Con otras fuerzas renovadas, con otras características, ya a lo mejor en portátil no. Pero bueno, el Arduino sí tiene ciertos módulos para ponerle pantalla, para ponerle los botones. No lo sé. ¿Cómo lo veis vosotros en este sentido? Sí, un poco sí. El hecho de estar limitado por hardware. También hace que la gente lo explote más y se coma más la cabeza. Sí, yo por ejemplo. Lo mismo con la Raspberry que con el Arduino. Sí. Por ejemplo, yo de Arduino conozco al menos tres proyectos con pantalla LCD pequeñita de 160x120 de unos Nokia antiguos. También pantallas tipo Game Boy en blanco y negro. Y eso, y con botones limitados, como si fuera. Y con SDK limitado. No es ahora que venga, tengo toda la potencia del mundo. Es bastante curioso eso, cuando ya tienes consolas que ya te emulan prácticamente Dreamcast, dices, bueno, ahora volvemos hacia atrás y sacamos esta consola para cacharrear, para que tenga escena, para jugar, para... Que muchos en realidad es gente intentando sacar dinero con Kickstarter, todo se ha dicho, ¿eh? Sí, bueno, esa es otra, pero bueno. No sé, para mí no. Yo hablo de Raspberry, que es lo que conozco, y con lo que estoy ahora trabajando bastante. La verdad que, hostias, está muy bien, está funcionando bien este tema del Raspberry, pero... Pero para mí no tiene la esencia de esto, ni con mucho menos. Esto murió donde estuvo, como lo veo yo, ¿eh? Hombre, no digo... Y... Obviamente no está vivo, pero es... Ya, como... bueno, tú dices como una otra forma distinta, un hay poco gente, por ejemplo, Eric, si estuviera aquí, diría que las Android son las que han recogido la herencia de todo esto. Yo digo que no, yo digo... Joder, claro que diría una subnormalidad. Eso ya lo sabemos, si estuviera aquí Eric. Pero vamos a hablar ya claro. Cosas serias. Entonces, claro... Yo te quiero decir que esto de la Raspberry, que quiero decir, por ejemplo, es... Los emuladores que ya están. Un paquete, lo meto aquí, venga, lo enchufo a la tele y a rular. Como el que dice, no, yo no veo ese cacharreo que dices tú. Raspberry todavía menos, Arduino más, que te tienes, que incluso te puedes hacer tus propios circuitos en un momento dado. Bueno, no lo conozco, puede ser. Yo creo que lo que más hace el mundo es que hoy día es lo más parecido que hay. Es lo más parecido, no digo que sea lo mismo. No que sea lo mismo, ni mucho menos, pero lo más parecido que hay hoy día es eso. Al cacharreo. Yo opino igual. el reducto para la escena alternativa, ¿no? Exactamente. Así, que fuera de la fuera del mercado el cacharreo, el cacharreo. Cacharreo puro y duro incluso. Cacharreo de software. Pero te digo, eso que me estáis hablando no lo sé porque no lo conozco, pero en una Raspberry no hay cacharreo alguno. Coges una micro SD, le metes tal y ya está hecho. Hombre, el paquete. Pero o sea, quien sepa programar, no quien sepa programar en una Raspberry le puede poner una pantallita, un programita y ya está. Eso sería lo guapo, eso sí. Pero te digo, yo estoy ahora haciéndolos, que se te viene todo hecho, tío, te viene todo masticado. Tío. Claro, antes, pero porque ya está te digo, hecho. Yo, lo que me costó meter el puto Dingus. Y ahora coges una Raspberry y te la pones a... Si la quieres, la metes en una caja de zapatos, chaval, y te la pones ahí en la tele con todos los tal. O sea, eso ya. Yo no sé, lo que no. noto, lo que un poco a lo mejor lo que dice Luis, pero o sea, yo no he vivido ya esta parte, ya me he desconectado de esta parte de Raspberry y estas otras historias, pero lo que sí que noto es que, o sea, hubo una época en la que estas consolas iban un poco en paralelo a la evolución de la emulación, y ahora en la emulación ya se han tocado muchos techos. Y tampoco hay muchas cosas nuevas que emular ya. Sí, o... sí, sí, es cierto. Entonces, a partir de aquí, pues bueno, sí, los chinos... Son packs hechos, paquetes. Es que no es lo mismo, es que no es lo mismo. Eso está claro que no es lo mismo. O sea, ya va a ser difícil que no sea había, igual. Ahora, si no es la Raspberry o es la Arduino, hay otras cosas que lo emulan. Tienes los estos Convey Tri, los pens estos Convey Tri, los peces estos en un stick. Sí. Y ahí tienes todos los emuladores. Si por tenerlos los tienes, pero es cuestión por el cacharreo más que por sí, otra por cosa. El cacharreo, pero es lo que, sobre todo. Pero es lo que hice Molsupo, no hay metas ya prácticamente. Emular está, ha sido ya todo emulado en sobremesa, en portátil, o sea que no hay prácticamente ningún logro ya, o sea... Y a mí desde fuera, aparte de los chinos y el Android, me dio la sensación un poco que el primer movimiento de estas consolas evolucionó a las consolas de pago cuando se abrieron, a las PSP, Xbox, Wii, un poco se fue por ahí un a... Un poco, sí. El tema pues a la emulación de sobremesa un poco más, sí, en consola. Bueno, no en el mismo nivel, pero a lo mejor llegó a más gente, porque eran unas consolas que las tenía más gente, pero... Yo creo que eso era un paso natural, porque ya te digo que la Game Boy Advance se estaba pirateando. Y para la PSX, antes que eso, ya incluso hubo algún emulador de Master System para la PSX. O sea que era cuestión de tiempo, con estas consolas o sin ellas, era cuestión de tiempo que las consolas comerciales se hackearan para emular, porque sí, ya se estaban, si bien, ya se estaban si bien, haciendo de antes. Si bien la Xbox y la Wii pues se han aprovechado mucho para esto, la PSP, yo creo que hay un porcentaje importante de gente que se la ha comprado solo para emular. Sí, eso es cierto, ¿eh? Incluso por encima de otras opciones como Wii o Canoo. Por supuesto. Claro, porque vamos a ver, estamos hablando de que esta consola tenía los juegos comerciales, que también es un... Por eso te quiero decir que la GP2X y el resto para arriba empezó a perder importancia en el momento de que otras te podían emular, quizás no tan bien, quizás no optimizar tanto, pero coño, si tengo lo comercial, que realmente es lo que vende. Joder, si yo tengo la DS y tengo todos los juegos de DS y puedo conseguir juegos de DS, que me regalan juegos de DS, los juegos que se hacen, los que anuncian en la tele, tío. Sí. Llega mucho más público esa consola que anuncian en la tele y aparte que puedo jugar al emulador de la Master System, joder. Que no es lo mismo jugarlo aquí en la DS que jugarlo en esta. Sí, pero incluso... Pero es que... En foros preguntabas durante una época qué consola comprarte portátil para emular y te decían la PSP. Ya, pero ¿sabes por qué? Sí, es verdad, pero no. Pero sí. eso tiene una explicación por qué te decían la PSP. Por PSX. Te decían, joder, es que para emular te mula muy bien esta, te mula muy bien la otra. La PSP, joder, no mula una mierda Neo Geo, tío. Yo la probé con Neo Geo y no me iba nada bien. No sé si la tendría... PSP mula Neo Geo a la perfección ya hace tiempo bastante. Sí, ya pues, sí. Pues yo, con la Neo Geo, no me funcionaba ninguna ROM. Las que me funcionaban fatal, tío. No sé qué simulador tendría o qué sería, pero luego... ¿Simulador? ¿Qué emulador? Pero luego pero ya te tú digo lo has dicho, que... tú lo has dicho, lo de PSX, el emulador. Exacto, oficial de PSX hackeado. Lo que marcaba la diferencia era eso, porque dicen, es que los juegos de la PSX, tío, van perfectos. Y ninguna que otra decía, consola puede hacerlo. Bueno, sí, la otra emula esto, pero ahí tienes los de la PSP y encima tienes los de la PSX que van perfectos. Y luego los otros, aunque te vayan un poco peor, joder, sigues teniendo los de Master, Mega, Super, NES, CPS1, CPS2... Claro, tienes un montón de ellos y dices, joder, es que te va mejor en la Wii. Bueno, sí, ¿qué? ¿La Wii como en los de PSX? No, ¿cómo en la PSP? Perfectos. Y aparte, toma. Pero sí es verdad que yo también lo leí en muchos foros, ¿cuál es la mejor consola para emular? Y muchos decían PSP. Pero incluso, PSP, pero también lo decían también por desconocimiento de no conocer ya, las otras. Pero si tienes que comprarte una de las dos, la mejor es la PSP. Sí, claro. Una de las dos, exacto. Eso es obvio. Pues sí. Exacto, ya te digo que la PSP en la que ganó a muchos es en que, joder, en que emula PSX. Entonces pues sí. Ahí ya se acabó. En eso tiene mucha ventaja. Eso es cierto. Pero yo aún así voy a recomendar para emular, voy a recomendar una recomendación así en plan recopilatorio, que cada uno recomiende una consola. Yo la Wii. La Wii. Encore la Civico. Os toca los demás. No. No, yo recomendaría la Dingo si acaso. Lo que pasa que tienes que estar a expensas un poco de que se te pueda corromper el Dingux o se te pueda meter un gatillo. O la PSP, pero es que a mí no me gusta el filtrado de el filtrado que tiene PSP para mostrar los emuladores. No se ve el píxel limpio. Entonces eso no me hace... Por su resolución. Por su resolución, claro, porque tiene que hacer un escalado. Entonces, Encore recomendó un 2 y no recomendó de ninguna. Así que no sé cómo será el tema. Una, porque se te hundan los botones. Otra, a ver, tú dices no, hombre, una, si tengo de elegir, una, ¿cuál recomiendas? Si tengo que elegir una hoy por hoy, la PSP. ¿PSP? Mm. Venga, yo Wii. Pero la es más, la PSP Go. La PSP Go, claro. Supuesto. Ya con esa memoria interna. La que es más la pequeña, la que tiene memoria interna, la que tiene mejor pantalla. Sí, sí. Exacto, la que se desplaza. Que además aunque es un pelín incómodo, así los controles están muy juntos, pero bueno. No, pero para eso le conectas un DualShock 3, por ejemplo. La Go. Y le quitas la portabilidad del todo. Bueno, bueno, a ver, venga, ¿qué más? ¿Qué recomendáis por ahí? Mira, yo recomendaría claramente una consola Android. ¿Una qué? No, o un consola. Teléfono con mandos, como diría Luis. Un teléfono con mando, vale. Pero claro, yo digo consola. Android. Hay mucha basura, hay muchas consolas Android basura. Pero si buscas bien, hay alguna que de decente tiene controles decente, que incluso aunque hoy día digas esta tiene mandos tiene malos controles, sigue teniendo controles mejor que los de la Wii que sus botones, por ejemplo. O sea, que no son tan malos, por poner un ejemplo, quiero decir. Y vale, sí, es un móvil, es Android, se ha perdido la esencia, los emuladores muchos son de pago, pero a ver, claramente lo voy a decir, pirateate los emuladores que tienes todos los .emu. Es del 9X, que es el .emu, pero con nombre cambiado, ese es gratis. MD.emu, PC.emu, NeoGeo.emu, NeoGeoPocket.emu, NES.emu. Todos los del Robert Boglia son prácticamente perfectos. Hay alguna alternativa también de Super Nintendo, como el SNES, emulo, no sé cuál, cómo se llama, Carlancama, el nombre, también va perfecto. Tienes la Dreamcast prácticamente emulada, que si tienes un quad-core, ya te emula casi perfecto algunos juegos de Dreamcast. Nintendo 64 hace tiempo que funciona a tope también. PSX funciona a tope con aceleración gráfica. PSP está empezando a emularse bastante bien con el PPSSPP, la propia PSP. Ese emulador es genial, ¿eh? O sea que, bueno, es genial en PC, en Android aún le cuesta un poquito. Sí. Pero va tirando. Es por potencia, O sea, yo lo digo claro, si alguien quiere emular portátil, que se busque una consola Android, que están muy baratas por 100 euros. Que se busque un teléfono con botones, dice Sito. Consolas Android no existen. O sea, para los oyentes lo digo. Eso es lo que digo, una consola Android es a nivel práctico de usuario, yo creo que es la mejor alternativa, pero que busquen bien y que tengan ojo para cogerse una que tenga unos controles buenos, porque es lo que digo, suelen tener memoria interna de bastantes gigas, la mayoría como mínimo 4 gigas, como mínimo. Le puedes poner una micro SD de la memoria que quieras, de 128 gigas, por decir algo, de 32 o de 64, lo que quieras. Puedes jugar con mandos Bluetooth, puedes conectarlo a la tele por cable o incluso inalámbrico. O sea que las posibilidades son, yo le veo muchas más posibilidades a eso hoy día que a una consola de las otras. Y sí, y como dijisteis, de duración de batería no van tan mal tampoco, porque eso al fin y al cabo, como dice Luis, es un teléfono y el teléfono lo que más gasta es el wifi y el 3G, y si le quitas el 3G, que es la tarjeta SIM, y el wifi, la batería le dura bastante a la mayoría. Y como dijisteis en el podcast de emulación, que nadie se sienta mal por piratear un emulador de pago que ellos no están pagando licencia. Exacto. O sea, si alguna vez veis un emulador oficial de Nintendo, de Sega o de alguna empresa de estas, sí estáis haciendo algo ilegal, pero si estáis robando un ladrón de la otra forma, aunque suene muy mal, pobrecito, que sí que ha hecho un curro, pero tampoco ha pagado él por tener la licencia de emular esa máquina. O sea, a ver, no tiene por qué pagar para emular la máquina, en realidad tiene derecho, pero para ofrecerlo de pago. Si no infringe el copyright de la consola, o sea, quiero decir que no tiene código de la propia consola, que los hay, emuladores limpios y son legales, ¿eh? Pero lo que sí que quiero decir es que muchos de ellos venden de pago emuladores que son open source y que por su código de uso, su código este, ¿cómo se llama? ¿El GNU se llama el código? La licencia GPL, o la GNU, como se llame. Por la licencia que tienen, tú no puedes vender. Creative Commons. Y esta. No, porque Creative Commons eso es una gran mentira. Eso ya es aparte. Sino que el usuario, el que le ha inventado el EMU, él dice: este emulador es gratuito, que cualquiera puede copiarlo, pero no puede venderlo. Y hay gente que lo copia y lo vende. Y lo están haciendo ilegalmente, pero. O sea, que no le sepa mal a la gente copiar siquiera los emuladores. Ah, y DS, que DS también está emulada a la perfección en Android, sí. ¿Eh? O sea que lo malo de con el Drastic. Lo malo de las consolas Android es eso, el acertar con cuál, pero bueno. Es que es eso, hay que acertar y buscar bien. Y buscar bien porque hay algunas que tienen controles buenos, hay otros que eso. Pero es que incluso hasta la más cutrecilla de ellas ya te da mejor resultado que a lo mejor una GP2X. O sea que es que ya no es comparable. La pantalla es mejor, los mandos son mejores, aunque sean los peores. Y son bastante potentes. Son bastante potentes, es eso. Muy bien. Son bastante potentes. Que lo que dice Luis, son teléfonos con mandos. Pues yo diría que los teléfonos son consolas sin botones. Por llevar la contraria, como siempre, tío. Pero eso no vale. Te dije, recomiendo una consola y recomiendo. Es un aparato con sistema operativo Android. Tú Android lo puedes meter en un PC. Si tú metes Android en un PC es un teléfono grande. Lo puedes meter en una cámara de fotos si quieres, en una lavadora. Exacto, el Android. Luis, si yo que puedes meterlo donde te dé la gana, pero vamos a ver, yo cogí, te hice una pregunta y es lo típico. Y dijiste tú, venga, un Renault GT. Pero vamos a ver, tío. Te pregunté una consola y me estás hablando de un coche. Luis, yo tengo aquí un ordenador pequeñito, microordenador. Que arranca con Windows 8. También arranca con Android, tiene dual boot. Si yo lo arranco con Android, ¿esto en realidad es un teléfono sin pantalla y sin nada de eso? Sí. Sí, ¿por qué? Si es un PC, si tiene un procesador Intel X86 y funciona con Windows y yo puedo ejecutar todo lo de Windows y es un pues PC. Pues entonces es un ordenador. ¿Y cuando lo arranco con Android? Es un teléfono. Muy bien. Pues ya has quedado retratado ya, Luis. No hay más que decir. Bueno, venga, exactamente. Molsupo, señoría, no tengo nada más que decir. Bueno. En el próximo programa ya debatiremos los parecidos con Golden Axe y Street Rage. Molsupo que iba a recomendar también Android, una consola Android, Molsupo. No, ¿cómo las va a recomendar si no existen? Si he de recomendar a alguien que compre algo de lo que hemos hablado en el podcast, os recomendaría Dingo, si las consigues bien de precio, como ha dicho Encore, o ninguna, os recomendaría, o sea, de verdad, para comprar algo, recomendaría Android, aunque por nostalgia podría decir la GP32, que es, o sea, mi preferido de todo lo que hemos hablado es la GP32, pero ya es mi preferido, no lo que recomendaría a alguien para comprar. Para comprar entre Android y Dingo. Y Dingo barata, por supuesto, no muy barata, si no la encuentras muy barata, Android. Muy bien. Pues nada más, si no hay más que decir, pasamos la despedida ya. Venga. Venga, hasta ahora. Bueno, pues esto es todo lo que ha dado el programa de las consolas portátiles open source, una década que nos dejó, la década del 2000 que nos dejó un montón de ellas, pero ya que no volverán nunca más. Avanska se tuvo que ir a mitad del programa porque hablamos con tal énfasis que fue corriendo a buscar algunas. No sabemos si las habrá encontrado. Seguro que un Android no, porque ya tendrá un teléfono, iré a comprar una consola. No lo sé, no, pues, bueno, precisamente de teléfono Alanska no anda muy sobrado, ¿eh? No, siempre tiene alguna pega con su teléfono, con su no teléfono Android. Entonces, pues, que nos tuvo que dejar prematuramente, si ha estado más ausente de la cuenta es por eso. Pues muy bien, Luis Álvarez, que ha sido un placer tenerte por aquí de nuevo, esperamos que repitas. Ya me tienes que pasar tu apretada agenda para poder sincronizar con los horarios. Mucha gente ha preguntado, oye, bueno, ¿os habéis peleado con Luis y que no hace ya podcast? ¿Os habéis peleado con Luis? Y yo dije, sí. Sí, siempre. Siempre estamos peleando. Pero eso es lo normal. Es lo normal, pero dice, no, si me refiero a que no salen el programa. Y digo, no. Es por eso, porque Luis últimamente tiene una agenda muy apretada y eso, nos tendremos que sincronizar un poco más para ver cuándo podemos eso, combinar horarios y demás, porque los demás también tenemos nuestra vida y nuestras cosas, no estamos todo el día grabando podcast. Entonces, pues. Exacto. Vamos a ver, hay que sincronizarse un poco más, porque sé que ha sido un placer para vosotros más que para mí el que pueda grabar con ustedes. Y también, claro, hombre, hay que pensar en la gente que escucha esto. Se están comiendo pues programas largos y. Exacto, pues tener una persona como yo participando en él, pues ayuda a masticarlo mejor. Entonces, sí, tenemos que hacer por ello, ¿eh? Por vosotros y por los demás. Yo me tendré que sacrificar, quiero decir. Tendré que hacer lo que pueda para que tengáis el placer este de mi compañía. Que sí, hombre, que tiene que ser. Qué desagradable eres, tío. Ya está. Despedido, venga. Molsupo. Jaime Pardo. Dígame. ¿Qué tal? ¿Cómo van esos cartuchos de la Mega? ¿Se actualiza o no se actualiza? Pues bueno. Bien, no. Bueno. Bien, bueno. No hay más clavado, señoría. Yo creo que tengo un Word con entradas pendientes. ¿Cómo? Que yo tengo un Word de borrador con entradas, o sea, medio redactadas pendientes, que cada vez va creciendo, están más de 100 páginas, pero no saco tiempo para editarlo, ni pulirlo, ni sacarlo. También, pero también tienes entradas pendientes en Pixelacos. En verdad. Pixelacos, como sabéis, tengo alguna. En Retroscroll, los de Retroscroll saben que tengo alguna también. Pero eso es lo que tengo subido sin pulir. Pero aparte tengo cosas que no subo aún. Por vergüenza. Y están en, pues eso, cuando en el trabajo tengo algún momentito y pues en vez de estar en internet, pues me abro un Word que disimula más. Uh-huh. Y te pones a escribir algo. Pero no, pero en general algún día se saldrá alguna entrada más, pero difícil, la cosa está difícil. Perfecto. La familia aprieta. Pero no ahoga. Y bueno, no lo sé, yo si ahogo o no, ya os lo diré. Bueno. Muy bien, y Sito Moreno, ¿dónde nos puede seguir la gente? Pues la gente nos puede seguir en www.pixelacos.com, nos puede seguir en iVoox, busca Pixelacos en iVoox, ahí pueden oír todos nuestros podcasts. También pueden encontrarnos en youtube.com/pixelacos, twitter.com/pixelacos, también en facebook.com/pixelacos y en pixelacos/foro. Si la gente quiere recomendaciones de consolas Android, por ejemplo, pues pueden abrir un hilo en el foro de Pixelacos y ahí le podremos comentar detalladamente qué consolas puede comprar, cuáles son peores, cuáles son mejores. Podemos ayudarles, discutirlo entre todos. Perfecto. Insultarnos si hace falta. Uh-huh. hablar de teléfonos con joysticks y cosas de esas. Oye, yo un saludo a la gente del foro, que hay, o sea, hay unos un saludo a la gente pequeñito, del foro. Pero que están muy activos. Sí, sí. Un saludo a Alfredo. Alfredo 612. A 618, Javi, al indio. Al indio, por supuesto. A, sí. Javi, a Javi también, Javi04XJ175. A KMetalMind también. Bueno, no. Y se nos dejamos mucho. Mucho más que va por ahí. Ellos son los más activos día, de todos. Un día, cuando te pregunte por lo de dónde localizarnos, no, lo tienes que decir. Prepárate un rap. Que hoy por poco has estado para hacer el rap, ¿eh? Casi lo he hecho rimado, casi ¿verdad? Lo has hecho rapeando, entonces pues sí. Otro día te lo digo y me rapeas en las redes sociales. Oh yeah. Pues sí, verdad, el próximo día preparo un rap para las redes sociales. Uh-huh. Muy bien, y yo soy Carlos Peña, en concierto, y nada más, que este ha sido el podcast especial a consolas open source. Muy bien, venga, vamos a decir todos adiós. Todos adiós. Adiós. Todos adiós. Adiós. Venga, adiós. Todos adiós. Todos adiós. No caigas aparte, habla con tu corazón. El día que cambie la canción te va a llevar un palo.